good evening. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mask, he did the monster mask. ¿Te ha gustado más, menos o igual que el Dark Souls? No, tanto como el Dark Souls no. Pero son diferentes, pero hay cosas que es mejor. Hombre, claro, es mejor shooter que Dark Souls. Tócate lo que baila, pero yo qué sé, igual en historia, profundidad de historia, tema de la historia de Dark Souls es por cómo la cuentan, pero realmente es lo mismo de siempre. Es ves a un punto, muere, ves a otro punto, sí, muere. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de episodio especial. Mini especial. Mini... Porque somos especiales. No me cortes cuando estoy dando un entorno. No. Sí, pero es. Digamos, no es un super especial porque no dura 5 horas, es un especial muy centrado en un juego, ¿no? Exacto. Que a mí me gustó mucho, esperaba que tú lo jugases porque te convencí al final para que lo jugases. Y una vez lo jugaste, te pegó la super euforia jueguística, te lo volviste a pasar y entonces digo, esto tenemos que hacer un capítulo entero. Has hecho anotaciones, temas, investigación. No me gusta hacer un episodio entero solo de un juego, ¿no? Porque vamos a hacer este mini especial. Este... Pero en algunos casos es necesario. Sabemos que no es ningún especial que estabais esperando, no es ninguno del tal, esos no llegarán jamás, o sí, no sé, en algún momento. El especial está ahí todavía en el aire. De hecho, seguimos preparando un especial, pero es que es tan grande y yo tengo tan poco tiempo que la cosa se está... Ahora están putas del hype, ¿no? Es verdad. No, es que es verdad. Llevamos mucho tiempo pensando en el especial, pero se está postergando hasta el desde el final del último. Hicimos... mordimos más de lo que pudimos tragar. Sí. Pero tragaremos. Eso ha quedado de puta madre. No, eso lo has dicho tú. Eso explica. Sí, pero te he implicado... lo he dicho en plural. Coño, no me salía la palabra. Escribe, no estás hablando. Sí, ¿qué tal? No, me estás apuntando. Corrígeme mentalmente. Pero el tema, dice, no me gusta tal... Pero lo que decimos siempre, podcast es nuestro y nos lo follamos cuando queremos. Sí, sí, pero digo que no me gusta porque nos dejamos temas fuera, tenemos todavía el E3 ahora. Claro, pero esto es como previo. Sí. Porque estamos preparando el del E3, que vamos a decir, ¡clash! Y también pero dejamos... Hay que meterlo este antes. Hay que meterlo. También dejamos aparte los comentarios. No vamos a comentar comentarios tampoco porque quiero que nos dé tiempo a grabar hoy todo lo que tengamos que decir sobre este juego. Y la verdad es que es un poco una lástima, ¿no? Porque dejamos comentarios ahí jugosos en el tintero después de nuestro episodio sobre dualismos cartesianos. Pero se le dan. Bueno, claro que se le dan. Claro. Igual no ahora... Ni en el próximo. Igual. Pero algún día y de manera inevitable se leerá. Igual haremos otro. Tendremos que hacer un mini especial comentarios porque después de este reunirá unos cuantos más. Igual, eso le mola. Están así, se tocan. Ay, mi comentario. Con sus aterciopeladas voces. ¿Hemos dicho de qué juego vamos a hablar? No. O simplemente. No lo digas. No lo digo. No, ya lo diremos. Ya. Al final. Adivina qué juego era. Cuando decimos, ¡ah, me comió todos los spoilers! Estamos hablando de BioShock Infinity. ¿Lo he oído? Infinity. No, que no es Infinity, pero lo he oído de mil maneras. Es Infinite. Infinite es otra cosa. Infinity ya es infinidad, ¿no? Exactamente, ya es el sustantivo. Ya. Como el Destiny. Infinite. Vale. Sí, ese es el juego. BioShock es BioShock. BioShock. Para PS3, PC, 360, para Mac. Bueno, Mac saldrá en verano en teoría. Para Wii U. ¿Pero a quién le importa? Si quieres jugar, no, es para Wii U. No, para Wii Mi. No me canso de este chiste. Salvo cuando tengamos... Lo sacan antes de ese. Solo me cansaré de este chiste cuando no podamos hacer la review, la crítica del Bayonetta 2. Y escriba en el podcast y Bayonetta 2 para Wii U, Xbox, PS4, no, wait. Pero mientras voy a hacer este chiste, ¿vale? Ahora que es L3, además, que está Nintendo reventándolo, presentando exclusivas y todas estas cosas. ¿Como Mario Kart? Tenemos la ventana abierta, espero que no estéis oyendo demasiado del tráfico aéreo, porque estamos en una ciudad flotante. Mallorca es ahora una isla flotante. ¡Así siempre! ¡Sobre cuatro tortugas! Y bueno, todo se ha dicho, vamos a primero, para los que no estén interesados... Haremos que una... En nuestro juego. Sí. O sea, ya sabéis a lo que habéis venido. Cuando nosotros decimos especial, ya sabéis de qué va el tema. Pero primero va a haber una crítica del juego sin spoilers, porque habrá alguien que le interese saber qué opinamos del juego. Ya es raro que quieran saber qué opinamos de cualquier cosa. Pero a lo mejor decimos, ahora ya has dicho que sucede en una ciudad flotante y alguien dice, ¡ay, pobre! ¡Viene, me pisó en el rapture! Arráncate el pelo de la cabeza. Así que bueno, vamos a pasar a una primera sección, parte. Toma de contacto, que es sin spoilers. Y después viene lo que ya sabéis. Avisaremos. Sí. Y después viene lo que ya sabéis. Diremos al final tal, digo, hostia, esto eran los spoilers. No, avisaremos. Bring us the girl and wipe away the debt. That was the deal. The details elude me now. But the details wouldn't change a goddamn thing. Cosa, ¿no? Nosotros ahora no haremos spoilers, es la sección sin spoilers. No hagáis spoilers en los comentarios, cabrones. Si no, avisad, ponete spoilers, sí. Grande y tal. No, y esto, la aplicación está para ponerlo tapa o algo así. No, eso es para foro de Steam. Eso es en el foro de Steam. ¿Cómo? Podéis comentarlo ahí. Exactamente, hemos hecho un grupo de Steam. Bueno, yo no he hecho una puta mierda. Lo ha hecho, ya lo dijimos, Tiresia. Exactamente. Y es unos números, ¿no? Después. Sí, aunque ahora lo ha cambiado en Twitter, no sé por qué. Bueno, buscad. Porque es Tiresia, ahora es Pablo Vigar, Pablo Piro, Plagrulo. No, sí, pero no sé cuál es el nick, digamos, el nombre. Está ahí, buscáis al jefe, bueno, de esto y no seremos nosotros, ese lo agregáis. Entrad en Steam y entrad en el grupo, ahí, y ahí podéis trolear y decir chorradas, no mentira, porque entraré yo a banearos con mi poder divino. Tú puedes, te lo di yo, Ya lo sé. Te toqué con mi prístina pezuña en la frente y dijo, tienes el poder, no. Me conoce como Gris Trollo, príncipe de Eternia. ¿Qué canción nos pusieron en los comentarios? Pero cuando saco mi paso, Iván. Sí. Hostia, el otro día en los comentarios que pusieron, ¡ay, un trolazo! ¡Te doy una patada! La. Pues nada, pues eso, vamos a hablar de Bioshock Infinite, de Irrational Games, 2K Marine. Marine porque es como están en Rapture, ¿no? Es debajo del mar. Chorrada, vale. La canción que me tiene súper... La canción que me tiene súper, súper exaltado, iba a decir, pero no, realmente es que la canción no abandona mi cabeza, es la del tráiler, la del Beast of America, la de Nico Vega se llama el grupo. Es que es buena. Y es la que habréis oído seguramente al principio de este podcast. Trailerazo para un juegazo. Vale, este es un juegazo, ¿vale? Ya lo decimos de antemano. Punto. Ya está. Lo que digamos, porque llegará un momento que nos cegaremos, igual criticamos algo. Por supuesto, porque... Porque si no, ¿qué haces? O sea, ya, no, está bien. Es que sea un juegazo no exime de que tenga sus defectos y sus mierdas. Es decir, también pusimos a parir, yo qué sé, cosas de Aliens y de Star Wars, y de Dragon Ball y de... De películas tan buenas como Alien 3 o Alien Resurrection. Y de Dark Souls, por ejemplo, pero Una cosa no excluye a la otra, ¿no? Esto es un juego que nos ha gustado a los dos. De hecho, yo llegué a este juego, como más bien has explicado, porque tú dijiste, tío, tienes que jugar al Bioshock Infinite. No había jugado ni al 1. Ahí está. Dijiste, tienes que jugar al Infinite, pero primero tienes que jugar al Bioshock 1. Y dije, si me lo dice Jaume... ¿Y fue bien o no fue bien? Fue bien, fue bien. Porque fue bien. Si yo no te hubiese molado tanto. No, si no, no me habría molado. Molar, molado, molará, no sé. y bueno, eso, la cuestión es que llegamos... Bueno, tú llegaste porque ya esperabas este juego con ansia, supongo, sí, como sí, un montón sí, de sí, gente. Sí, sí. Y seguramente mucha gente de esa... Yo tengo la suerte de que como no lo esperaba con ansia, no vi todos esos trailers y esos y esas demos técnicas de... Sí. De lo que se, de lo que no sería el juego, ¿no? Al final. Bueno, pero. ¿Y eso fue para bien o para mal? En mi caso fue para bien. En mi caso. No, pero digo, o sea. A los cambios. A lo mejor se quejan y digo, es que han hecho cambio y no es como era al principio. Digo, pero como era al principio, hubiese sido mejor juego. O peor juego. Ah. O peor juego. Nunca lo sabremos. La verdad es que yo he visto los trailers estos a posterior y demás, pues sobre todo por el vídeo este que me pasaste con las diferencias sí, entre sí, sí. Lo que iba a ser y lo que al final fue. Me hace gracia además que dicen, mira, eso es los múltiples, el Bioshock en las múltiples dimensiones, ¿no? Esos son juegos que nunca jugarás y que están ahí en otra dimensión. Y la verdad es que sí que parece muy interesante, ¿no? Sobre todo como cosas como los poderes de cómo te digo, ayuda Elizabeth, que tiene un papel más activo, a lo mejor. Sí, sí. Hombre. Sí. La ciudad sí que parece que está un poco más viva, de hecho. Sí. Por interacción con PNJs, pero son momentos puntuales. Quiero decir, claro, al final no sabemos cómo habría sido el juego entero. Eso yo creo que se podría haber hecho así. Pero hubiese sido un juego terriblemente scriptado. Y es de lo que se quejan. Eso funciona en un juego rollo Call of Duty, que es un pasillaco. Sí, pero precisamente se quejan de que es un juego scriptado. Dicen, no, ya no están abiertos, bueno, y ahora resulta que ha sido scriptado. Hombre, tampoco es que Bioshock 1 fuese Grand Theft Auto. Cuidado, o sea, Red Dead Redemption, y me voy. Más que nada porque te salías del pasillo te ahogabas, ¿sabes? Te subes a gritar y ¡arre, venga, vamos! ¡Venga! Vamos a pillar unas Little Sisters y después las matamos a batazo. Pero hubiese, yo creo que para hacer todo eso, como que salen en los trailers que el tío se gira y uno le dice ¡ey! ¿Qué haces? Y la apunta y el tío se para. Todo eso, tú tienes que dar mucho de tu parte. Tienes que actuar, porque realmente pasas corriendo y el tío se queda hablando solo. De hecho, el momento en el puente con el handyman que salta, se llega al puente, eso lo ves y dices, esto no lo puedo hacer sin script. Porque no, claro. Resulta que Elizabeth tira lo del puente y dice, ¡ay, Booker! Tú disparas, el puente se cae, el handyman se va a decir, ¡no, tío! Sigue disparando, no hay barra. Y si no, a lo mejor hubiese llegado a un punto que harías... Eso, Elizabeth te diría, dispara aquí, tú, pum, pum, puto pelele, al final serías... No sé, encuentro que no es una cosa como ha pasado, por ejemplo, con los juegos del tío este francés, Molinet, ¿no? Que dice, ¡ay, Pablo, te va a chupar la polla! Y el perro va a hablar y tal. Ese sí que te vende humo, pero aquí, o sea, yo creo que lo que más le achacaría es que prometían que la interacción con Elizabeth sería una cosa fuera de serie. No, sería una cosa nueva, ya no mayor. Una cosa nueva que no habríamos visto. Sí. Y es lo de siempre. Lo único que me ha gustado es que, aparte de ser un juego que casi todo el juego vas con un personaje no jugador, es un personaje no jugador que no molesta. No molesta para nada. Porque en muchos juegos, cuando vas con personajes... Gears of War y cosas así, hostia, tengo que curar, revivir, hostia, ¿qué haces ahí metido? O sea, ¿qué haces dándole con la cabeza al enemigo? O sea, no molesta, no. O sea, es útil y además te tira munición e invoca cosas que ya le da el rollo. ¿De qué va este juego? Porque nos hemos puesto ya a rajar con las previas, pero este juego... ¿Quién no sabe de qué va este juego? Bueno, se sitúa en 1912. La premisa es anterior al Bioshock 1 y 2. Y la premisa es, tráenos a la chica y saldarás tu deuda. Es la frase gloriosa del juego, ¿no? Y bueno, tú eres Booker DeWitt, un agente de Pinkerton. Es una agencia de detectives ex-Pinkerton, que además existe, existió en su momento. Es un precursor del FBI moderno, me parece. O sea, se dedicaban sobre todo, que además se menciona en el juego... era como una de las primeras agencias federales de Estados Unidos pero prácticamente eran cazarrecompensas y mercenarios. Que... Mercenarios, sobre todo, Booker de hecho. Y que se usaban, entre otras cosas, para acabar con las revueltas laborales, las huelgas y todo eso. Él lo menciona, de hecho. Sí, es que se menciona en el juego. Eso está muy bien, porque es una cosa... Que come de ese aire western que a mí ya me gana. Ya lo tenías. O sea, además hace poco, off topic total, hicieron una serie muy buena, muy recomendable, que es Hatfields y McCoys, de Kevin Costner y Bill Paxton. O sea, dice Kevin Costner y Bill Paxton, no va a ser mala, que es de una historia real de dos familias americanas que se supone que es la mayor guerra secreta después de la Guerra Fría, de la historia de Estados Unidos. Y sale uno de los personajes de la serie, que es el típico Boba Fett del oeste, el típico Mascarra y tal, y es un Pinkerton. Y todos dicen, hostia, y es un... lo ves y dices, coño, el Booker de Witt. Ya te estás situando en el papel de un mercenario, de un tío de clase... Con escrúpulos dudosos. Exactamente. Esos son... Y un personaje torturado. Esos personajes además son los que me ganan a mí. Sobre todo lo que me gana a mí es cuando empieza con lo de viajes transdimensionales. No vamos a decir ni cómo, ni cuándo, ni por qué, porque esta es la sección no spoilers. Pero eso también, eso es la, esa es la parte que me ha ganado a mí, ¿no? Ya desde el minuto uno, ¡pam!, te lo plantan en la puta cara y dices, ¡ah! Yo ya decía, sobre todo después de venir de jugar el Bioshock 1, lo tenía súper fresco, súper reciente, y de los giros de guión... Y siendo tan iguales en algunas cosas, te meten eso que dices, es tan diferente, ¿no? Exactamente, vamos, diferencias y similitudes... joder, macho, ¡escribe el! Porque similitudes. Sí, porque en el Bioshock lo principal todo gira alrededor de los vigores, ¿cómo se llaman en el Bioshock? Es los plásmidos. Los plásmidos, todo es de donde salgan, todo gira alrededor del plásmido realmente. También gira de la ideología, que es un poco lo... Es un poco también lo opuesto, casi. Acaban en lo mismo, pero es lo opuesto que el Bioshock Infinite. Pero ahí todo es los plásmidos, o sea, la Little Sister. Spoiler de Bioshock, cuidado. Realmente no es un spoiler decir sí, que los Alistair Seeders recogen el Adán, que son los plásmidos, vale, no todo gira alrededor de los plásmidos. Y aquí te meten ese giro que no, o sea, realmente todo gira alrededor. También hay los vigores, que son como los plásmidos sí, y tal, sí. Pero no es lo importante del juego, no todo gira alrededor de eso. Eso es como un añadido, o sea, son los botellines estos que coges. No tiene fuerza en el argumento del juego. El argumento del juego es eso, Elizabeth y el porqué. Pero eso también tiene además un porqué, porque los plásmidos son una especie de experimento genético, ¿no? Sí. Entonces eso estaba muy en boga a mediados del siglo pasado. De eso sacó la fuente, ¿no? De la idea de los plásmidos. En cambio en este es otro tipo de experimentos Torno a los cuales gira que al final salen los vigores, pero no se le da tanta importancia a los vigores como... Y no, y sí, porque realmente se puedes utilizar los vigores de una manera a lo mejor que no podías utilizar los plásmidos. Sí, no me refiero a eso, pero digo ya, en el argumento. En cuanto a historia. Eso es como más una consecuencia, ¿no? Sí. Los vigores, es más consecuencia. Los plásmidos es como más un todo, el Adam, o sea, todo lo que pasa en Bioshock casi. Por culpa del Adam, realmente, de los plásmidos. Y bueno... Que, por cierto... Antes de que, o no sé si lo vas a decir luego, ponernos en antecedentes, el Bioshock tampoco era el primer juego de la saga, en teoría. Era una secuela espiritual del System Shock. Vale. System Shock y System Shock 2. Que esto, el creador, el Ken Levine, ¿lo has visto en un vídeo y tal? ¿En el vídeo del final del juego dices o...? No, que aparte del vídeo... sí, se va a... Físicamente sí, sí, físicamente está... Tiene como una pinta de Mulder que te caga. Es verdad. Es como un Mulder así achaparrado. Es verdad. Sí, yo lo decía yo, mira, el fake Mulder. Madre mía, este tío, o sea, lo... Es Mulder en otra dimensión. Además está muy bien el vídeo ese, ya lo hablaremos, porque se ve lo metido que está el cabrón. Si eso no es totalmente actuado, de decir, hostia. No, de hecho hizo eso. O sea, no les dio el guión a... O sea, Booker, que es el protagonista, hemos dicho, está doblado por Troy Baker en original y Elizabeth por Courtney Dauper. Y Troy Baker tenía mucha experiencia de doblador, ¿no? En animes, videojuegos, un puñado. Ella, no. y los juntó, más o menos un poco como hizo James Cameron con Ripley y los demás soldados en Aliens. Este sí, para que pareciese... Cogió a los dos en la materia. Y fue hablando con ellos, fue grabando, fue regrabando tomas, regrabando, hablando sobre el guión, haciendo un poco sobre la marcha, sin darles el guión entero para que ellos no supieran cómo acababan y cómo se desarrollaban. Para evitar la pérdida de sorpresa y todo. También, eso. También. Pero eso demuestra lo... Porque hay mucho... O sea, yo creo que los directores de los últimos Call of Duty y todo eso... Digo, que vaya de guerra. Moderna. Venga, ya. Rápido. Modern Warfare. ¿Qué más quieres? ¿Qué más guión quieres? Hostia, pero este lo que cuida los detalles, ¿no? Porque el juego también tiene eso. Muchos sí. Detalles que dices, hostia, eso está cuidado. Detalles. Recordemos, además en los últimos podcasts hemos hablado mucho de los detalles. Hemos hecho mucho hincapié en los detalles. Y esto es un juego plagadísimo de detalles. Pero hablamos de Call of Duty precisamente por eso, porque Bioshock en el fondo es un shooter. Un shooter con cosas novedosas para la época, quiero decir, porque Bioshock es del 2007, recordemos, no es de ahora. Y claro, es el rollo de ser... Es un shooter, porque es un shooter en primera persona. Tú lo ves en primera persona. Y vas con tu pistola, pero que en la mano izquierda llevas los plásmidos o la magia, lo que vaya. Sí. Que vienes en la magia. Con una mano movidas y con el otro tiros. Esa es la mejor explicación. Tiros y movidas. Es como... El Dishonored es como va. Tiros y movidas. Por eso las comparaciones también con Bioshock. Claro. ¿Qué pasa? El Bioshock Infinite es lo mismo. Es un shooter en el que una mano tienes la pistola, o las armas, digamos, y en la otra tienes los vigores, o la magia, los plasmidos. Hay tiros... Y movidas. Hay diferencias sustanciales, sí, hecho. Bioshock 1 y 2, por ejemplo, tienen ese ambiente más angustioso, más cerrado. No survival horror, no. No. Porque no lo es. Sí te mete sustos, pero no es de supervivencia, es un shooter, porque tú vas y encuentras munición por todas putas partes. Sí. O sea, no hay ningún problema ahí. No es un survival horror desde el momento que llevas un bazo. Desde ese puto momento. Desde ese puto momento. Y además en el Bioshock 1 podías llevar todas las armas a la vez. Exactamente. En el Infinite no. Es la moda esta de llevar dos armas, ¿sabes? Pero en el Bioshock 1 iba así, digo, ¿qué pasa, Splicer? ¿No te basta con el bazooka? Pues toma metralleta, pues toma escopeta, pues toma fusil, pues toma pistola, pues toma llave inglesa, ¿no? Y los plasmidos igual. Pues ahora te voy a sacar mi plasmido, te vas a cagar. Y digo, ¿qué arde? Será un survival horror, sí, pero para los Big Daddy, que te venían y se ponían los ojos rojos. ¡Ay, no me mate, tío! ¡Dios de su mundo! Y tú... Sí, no, es un juego bastante fácil. Y eso jugando en difícil, porque claro, siempre las vitacámaras te resucitan toda la vez. Ya, pero eso se puede desactivar. Se puede desactivar, sí, es cierto. Vale. No, además, desactivaste porque eres un noob maldito. Y además es un logro. No, no los desactivé porque como jugaba en Xbox no tenía tanta... No tenía tanta emoción. Qué cabrón, si no hay trofeos de por medio, te lo pasas ahí en fácil. No, bueno, fácil no me lo puse tanto. Sobre raíles ahí, como el Bayonetta One Button. Tampoco es para exagerar. Pero bueno, sí, las diferencias... El Infinite es fácil también. Hablaremos de eso. Las diferencias están ahí, ¿vale? Bioshock tiene un ambiente más cerrado, más la ambientación y tal. Tiene mapa, ves el mapa y puedes saber, mira, pues hostia, pues si yo tengo que ir aquí, pues voy a investigar y me voy por otro lado. No hay, o sea, esta es una ciudad, pero es una ciudad desolada realmente. Sí. Todo lo que te encuentras son como zombies drogaditos del infierno genético submarino de Rapture. Sí. En el otro ya en el te otro encuentras, es... cuando llegas es una ciudad, entre comillas, normal, ¿no? Entre comillas. Entre muchas comillas. Pero bueno, además es el opuesto, es el extremo opuesto. Si Rapture es una ciudad sumergida en el agua, pues Columbia es una ciudad en los aires. Y en Columbia vives de puta madre siempre que no seas ateo, negro, judío, irlandés. Es verdad el problema irlandés. Buenísimo. Pues... Pero esencialmente casi es lo mismo. Quiero decir, sí. yo comprendo a la gente que le gusta más Bioshock 1, porque si te dan a elegir dices, hostia, tío, es que Bioshock 1 tiene muchas cosas buenas. Infinite también las tiene. Claro. ¿Cómo lo pones en una balanza? No lo pondría en una balanza. Jugar primero al Bioshock 1. Exactamente. Y Bioshock Infinite. Y los dos tienen sus cosas buenas. Exactamente. Y disfrutando los dos me han encantado. Porque además son buenos shooters. Uh-huh. Ya, quitando la ambientación y tal, son buenos. Uh-huh. O sea, la jugabilidad es buena. Con la movida de que puedes hacer... Hostia, estás encima de un charco, pues te electrocuto. Hostia, me has tirado eso, pues te lo devuelvo incendiado. O sea, y movidas de estas... Sí. O versión Bioshock Infinite. ¡Cuervos para todos! ¡A los ojos! Son Bueno, en el siguiendo con el tema de la jugabilidad en este juego, pues tú llevas, como has dicho, llevas dos armas, porque solo puedes llevar dos armas a la vez, es decir, o eliges una, puedes ir cambiando las dos, pero mientras vas encontrando armas en el escenario, tienes que elegir entre cambiar una de esas que tienes. Eso me mata. ¿Por qué? Porque eso me mata, porque dicen, eso lo puedo entender, yo qué sé, en el Call of Duty, por ejemplo, porque quieren buscar el realismo y tal, que aunque no lo tenga, pero dice que así es más realista, y digo, ¿cuándo es más realista? Cuando quitándote el sobrepeso de las armas extras puedes saltar a un rail que está a 15 metros. Pero yo, esto es un... Ya, esto te digo porque es jugabilidad, pero... Es exactamente, la elección yo creo que es más de estrategia. Sí, es para decir... Para saber, hostia, para darle más el apuro que no tenía el otro porque ibas ahí a lo Terminator. Piensa que en el Bioshock 1 podías ir, yo qué sé, plásmido, electrocución y, yo qué sé, la pistola, la metralleta o la recortada. ¡Pah! Pa, puf, pa, puf, y no es lo mismo. En este dices, hostia, aquí hay enemigos mucho más lejanos y muchos más enemigos a la vez. O puede pasar, me he equivocado de arma porque no estoy encontrando una puta bala. O decir, tengo este super rifle de francotirador y me los encuentro todos de boca, y viceversa. Dices, sí, hostia, tengo esta super escopeta y están todos lejos. Entonces, claro, tiene muchas armas, tiene muchas. Además, sí, tiene las muchas armas de los fundadores y sí, las ya armas fue la versión de los Vox Populi. Pero claro, unas son a corta distancia y otras son larga distancia. Otras son más poderosas, otras menos, otras tienen más balas, menos. Pues es un poco de elegir tu arma preferida. Supongo que en dificultades bajas no hay ningún problema, vas cambiando y haces lo que quieras. Pero con los vigores pasa lo mismo. Solo puedes llevar encima todos los 8 vigores. Pero equipados de manera rápida. Exactamente. Puedes equipar dos de manera rápida para más hacer combos de vigores. Que eso no había en el Bioshock 1. En este puedes hacer, yo que sé, utilizar posesión para poseer a uno y luego el jinete eléctrico para electrocutar a ese y que se acerque a los demás y les electrocute a los demás enemigos que tenga alrededor. Esto cuando ya tienes los vigores subidos de nivel. Pero bueno, es un ejemplo que pongo, yo que sé. Sí, sí. Utilizar el de tirón de fondo, que es como una especie de chorro de agua, y el jinete eléctrico para electrocutar el agua y pegarles el petardazo. Entonces, la estrategia está ahí, está cambiada, digamos. Sí, más que como el Bioshock, que era por entorno y tal, ahí te lo montas tú con los dos vigores. Sí, y además yo creo que tienes como más posibilidades. Es cierto, en el Bioshock también. En el Bioshock sí, también sí, tenías sí, ya había muchas. Tenías todas las armas que tenías, más la munición que tenía diferente. Sí, había diferentes arma. Tipos de munición. Pero en el fondo, eso sí tiene el Bioshock 1, que no tiene el Bioshock Infinite, que son los Big Daddy, sí. El Big Daddy, el carisma de los Big Daddy. Sí, es brutal. Está ahí. Y lo intentan fagocitar un poco, pero no creo que consiga ser tan... Songbird no es un vital. Y Handyman, pues tampoco. Handyman tampoco. Tampoco son. Handyman son muy genéricos, pero cada vez que te encontraba un vital, y además eso de que hasta que no lo molestaba, no te atacaba, era genial. Buenísimo. Bueno, salvo si llevaba una puta Little Sister al lado y decía, ¡el hombre malo, mátalo! ¡Señor Pez! Y tu hija de puta. Pero bueno, si encontrabas un Big Daddy solo, no te hacía nada, pasaba de tu puto culo, iba andando tranquilamente. Además, lo podías poseer y era tu esbirro. Y eso sí que metía. Más cosas. Bueno, los vigores van con sales que encuentras por el escenario o puedes comprar, o hay máquinas de sales. Y la vida, no puedes fagocitar y llevar botiquines como un puto hámster, ¿no? En este dices, tienes que ir comiendo, tienes que ir comprando botiquines, tienes que ir encontrándotelos, pero sobre la marcha, no puedes guardarlos para cuando estés en apuros. Sí, sí. Y a eso se añade el escudo tipo halo. Sí, te dan un escudo que está bien, no lo veo tampoco mal. Está bien, me cago en la puta si está bien. Está bien si juegas en nivel 1999. Y para el modo cuerpo a cuerpo, en vez de la llave inglesa, tienes el gancho este de los raíles con el que también te subes a los raíles. Que la primera vez que lo uses, que haces... La primera ejecución que haces es que le licuas la cara a un policía, que además también, pobre hombre, se nota que eres un puto despiadado cabrón. Es gore, ¿eh? Es para hacer los ataques de melee... Que es una filigrana. Es gore. Pues... Pero sí. Los raíles está bien traído también. Sí, además puedes ir sobre raíles y añade un poquito más de estrategia al combate. Es cierto que igual faltan raíles en el juego. Dices, me esperaba más raíles, me esperaba más la sensación de que estaba en el aire, de que podía caerme y demás. Yo creo que sí y que no, pero también me gusta la sensación de que al cabo de un rato te olvides de que estás en una ciudad en el aire, porque al fin y al cabo yo creo que si tú vas a hacer una ciudad en el aire, no quieres que los habitantes estén pensando dentro de 5 minutos me puedo caer. Claro. ¿Sabes? Tienes que darles esa seguridad de que dices, hostia, me he olvidado de que estoy a kilómetros del suelo. Es que lo que encontré, porque, bueno, no vamos a hablar ahora, Jaume el pesado y el diseño artístico del juego, pero el diseño artístico es brutal. Y una de las cosas más impresionantes no es hacer una ciudad en el aire y hacer pasillitos, lo que tú dices, pasillitos estrechos o puentes estrechos sobre el vacío. Una de las mejores sensaciones que digo, esto está bien logrado, es cuando vas por callejones o algo de edificios grandes y ves que dos edificios continuos están como rozando porque se mueven, ¿no? Están como flotando. Y ahí lo ves y dices, hostia, y te da más como yuyu eso de ver los edificios enormes que dices, hostia, se mueven las calles porque realmente no están atados, pero no es una misma pieza. Y lo ves flotando y dices tal. Además me gustó la explicación de por qué explotan, porque digo, aunque no sean por cepelines, madre mía. Y a Booker lo dice, entonces no son globos. Y se queda así como mirando y dice, madre mía, es científico, o sea. ¿De qué estaba hablando ahora? ¿Del elemento estratégico de la historia? Podríamos hablar un poco, porque vamos saltando de una cosa a otra. Sí, pero bueno, ya nos tienen calado. Exacto. La historia, bueno, hemos dicho que la frase... Ahora, espera un momento. Ahora que decíamos, te interrumpo todo el rato, pero es lo que hay. Yo funciono así, brainstorming. No, pero ya que hablamos de diferencias, también la diferencia entre los protagonistas, ¿no? Porque... ¡Oh! ¡Brutal! El protagonista de... ¿Jack? Del primero, Jack... Mudo. Habla... Además habla con una voz y digo, era no sé qué, ta, ta, ta, y después se cae y ya está, se acabó al hablar. Y era mudo, pero tenía peso también en la historia, o sea, sí, hubiese molado, pero este tiene peso y habla, coño. Y no hace que te metas menos, hace que te agrade más el personaje y que lo que te importe más lo que... Sí. ¿Qué le pasa? Esto es un poco la discusión que ya hemos tenido sobre protagonistas mudos o protagonistas con voz. Si está bien utilizado... O sea, un Dark Souls no puede ser un tío hablando. ¡Oh, qué tal! ¡Que me estoy pasando! Ya me han vuelto a matar, tío. Pero en este caso sí que te mete en el papel. Y además, la relación entre él y Elizabeth llega a ser una relación que dices, hostia, tío, llegas a. Sí, sí, a hablar con él. Yo mientras jugaba, hablaba con Elizabeth. O sea, rollo, ¿qué haces ahí sentada? No sé qué. Cuando me daba cosas decía, gracias, eso me va de puta madre. O sea, es una cosa de decir. Sí. Soy tonto, estoy aquí hablando solo, pero. Es que está bien logrado. Llegas a sentir una especie de compenetración con ese personaje que realmente lo único que hace es, bueno, te da un par de cosas, te ayuda en el combate. Bueno, tampoco hace mucho, pero vamos. Está muy que bien. Llega que te importa lo que les va a pasar. Eso es en gran parte gracias al doblaje. En español también muy bueno. En español es muy bueno. Exactamente. De hecho, yo he jugado, iba cambiando. Medio juego en inglés, medio en español, iba cambiándolo. Y la verdad es que ha sido me parece que está muy bien. Entonces, ¿cuál es esta relación? Bueno, tú eres, como he dicho, la frase lapidaria es traernos a la chica y saldarás tu deuda. Tú eres Booker DeWitt, contratado por alguien, ¿vale? Empiezas el juego que hay dos personajes y tal. Parece que, bueno, tú llegas a Columbia, que es una ciudad flotante en el aire, y tu objetivo es encontrar a la chica. Como hemos dicho, bueno, esto a lo mejor para alguien es un spoiler, pero esta Elizabeth de la que estamos hablando es la chica. Sí. Y ya está, hasta ahí contaremos, ¿vale? Luego tú vas descubriendo cuál es el percal que hay en esta ciudad, ¿no? Porque desde el momento te imaginas que el percal será grande. Claro. Pero llega un momento que dices, ¡es muy grande! Sobre todo cuando sabes que dices, esto es Bioshock y ya me voy a esperar, ya me espero que me dejen con el culo torcido. Porque también el culo torcimiento del primer Bioshock era importante. Y estaba bien traído. Sí, ¿no? Sí. Y además me duraba cuando yo cogí y metí el Infinite, perdona, en la consola. Ya me duraba el torcimiento de culo. ¡Ay! Y ya nada más, la primera frase fue gracias. Y bueno, la historia es eso, ya no llegas, está el padre Comstock, que es como una especie de dios, profeta, sí, sobre todo. Padre los blancos, profeta, sobre todo los blancos americanos, ¿no? Porque esto está muy inspirado en el. En. Lo diré. Excepcionalismo americano. ¡Hostia! ¿Vale? ¡Dualismo cartesiano! Es la contrapartida en otro universo al dualismo cartesiano, el excepcionalismo americano. ¿No? Pues entonces esto explica ahí, su gran... Pues es eso que los hace... Es como el... Como mola América y que... Sí, es como... Que mexicanos que son todos los otros. Es como el Tamashii japonés, el espíritu Yamato, pues este de la contrapartida americana. Los americanos son una nación que se ganó la independencia. Además... Fíjate, el juego transcurre en julio de 1912, ¿no? El 4 de julio es el día de la independencia americana, norteamericano. Sí. Claro, es una nación que se hizo independiente, especial, sí, con sus cosas, y ellos tienen como el orgullo americano. Sí, son el paradigma de la libertad. Es un país libre, tal. Toda esa mierda que... irlandés, judío, negro. Exactamente. O mujer, también. También hay algunas movidas con mujeres que flipas. Y bueno, todo esto, ahí te sueltas grandes carcajadas gracias a las conversaciones que escuchas. Sí. Gracias a los Y además, el Consto tiene como los padres fundadores, que son Abraham Lincoln, Benjamin... Hay unos cuantos, está Washington Franklin, Lincoln, Jeffrey... Hay los tres importantes. Los importantes son Franklin, Washington y Jeffrey. Y Jeffrey, no el Lincoln. No. Lincoln no tenía los derechos para poner a Lincoln. Pero al principio, hostia, pues yo... Sí, nada más cuando sales del centro de bienvenida... Jeffrey. Ah, vale, pues son los como... Uno lleva el pergamino, la espada la lleva Washington... Ah, claro, y la llave... no, pero ¿cómo va a ser Lincoln? Lincoln, claro. Si liberó a los negros. Exacto, Lincoln es, digamos, el... la oveja negra, la habéis pillado. lastre. ya hemos perdido el hilo. Sí, bueno, eso, está Constock, ¿no? Sí. Llega y se encuentra que está... Que está este profeta del gran hombre blanco. Y bueno, que lo primero que hacen es bautizarte. ¿Qué tienes que hacer? Rescatar a... Ya no vamos a contar más del guión, ya está. Esto es algo que tiene que descubrir uno a medida que va. Sobre la jugabilidad y sobre el diseño, también quería añadir, que has dicho lo del diseño, que es el diseño artístico, es impecable, que es un diseño también reminiscente del primer Bioshock, porque los modelados de los personajes no son realistas. No es un Gears of War, que tampoco son realistas en Gears of War, no me malinterpretes. Nada, sí. Pero ya tienen una cara, que está como más curtida, se ve la piel, se ve ahí los... Porque no son realistas, porque ya me imagino a Marcus Fenix comprando zapatos de qué talla, de un 158. No, pero ya me entiende, ¿no? Que es, sí, ya... son como más muñequitos. Son diseños de muñequitos de videojuegos. Exactamente. Un caníbal. ¿Buscáis el un caníbal? Pues no, aquí no lo encontraréis. No. De hecho, tampoco encontraréis en muchas tetas, iba a decir, porque el diseño, uno de los diseños primigenios de Elizabeth, de las demos estas. Tenía tetas. luego que eso era otra dimensión. Eso se ve porque, por ejemplo, hay personajes como Elizabeth, está muy estilizado, muy caricaturesco, porque si no es en proporciones normales, tiene un cabezón de Expediente X, sí. O sea, tiene unas proporciones... Está mal. De cartoon, ¿sabes? Porque es lo que son. Porque es lo que son, realmente. Sí. Cuando los ves ahí, los penejotas así de pie y tal, dices, son cartoon. Vamos, que el David Cage no le da papaja. El diseño de David Cage no. Este juego no le atrae. No le atrae demasiado. No hay muchos modelos. Podríamos achacar esa pequeña pega al juego, ¿no? Que no hay muchos modelos de PNJ, ¿sabes? Son clónicos, muy clónicos, a veces muy repetidos. Ya. Pero eso pasa en una medida de juegos. Y los enemigos también, hay poca variedad. Bueno, a ver, yo no me voy a quejar. A veces van de rojo, a veces van de azul, ¿sabes? Yo no me voy a quejar tampoco porque yo casi deseaba que no hubiera más variedad de enemigos. Porque o sea, ya cuando te ha partido la boca por segunda vez un handyman, dice, ¿qué va a ser lo siguiente? Sí, a ver, hablando de la dificultad, pues a diferencia de lo que había en el primer Bioshock, en este tienes fácil, normal y difícil, ya no hay más. Hasta que metes el código Konami y desbloqueas el modo 1999. Y cuando metes el código que dice Bioshock Infinite. Tengo una anécdota sobre esto, que cuando metí el código Konami, ¿no? Que sabía que desbloqueaba el modo 1999, tampoco tenía exactamente pensado jugar en ese modo, porque había leído que era recomendable no jugar en ese modo porque es el modo muy difícil, ¿no? Y resulta que eso te desbloquea ya un trofeo, ¿no? Y entonces el nombre de ese trofeo era Shiralda Quintens. Eso... Traduce, para los que no sepan súper inglés. Eso es... ¿Inglés? Eso es las primeras tres palabras de la frase Shiralda Quintens Be Forgotten. Be Forgot. Y dices... Eso es de una canción escocesa patrimonial, ¿vale? Llamada Auld Lang Syne. Y cuando miré el platino, entonces vi que si te lo pasabas en modo 1999, efectivamente desbloqueaba un trofeo que se llamaba Auld Lang Syne. Ya, me ganó, dice. Ya, esto es personal. ¿Y qué, y la, cuál es la traducción? La traducción, si tal de cuentas be forgot, es... si acaso se olvidaran las viejas amistades o algo así. Es una canción que va por los viejos tiempos. O sea, Auld Lang Syne es una traducción libre de... Podríamos traducirlo libremente como... los viejos tiempos. Ah, mola, porque le das acento escocés a posta, ¿o qué es, pasa? Porque es escocés la canción, ¿no? No tiene nada que ver con el guión, ojo, porque no hay escoceses, dicen... No, que... pero sí y no. Bueno, pero entonces ya se convirtió en algo personal con esa canción. Y bueno, tengo que pasar para que me salga el por, otro. Por motivos ya totalmente personales, pero... el modo 1999, llamado así seguramente porque ese fue el año en el que salió System Shock 2, es un... Que dicen que es muy difícil. Lo comprendo, lo comprendo. Ya el modo ya lo comprendo. Eso fue muy difícil. Fue un modo de... Además, no se añadió al principio. Fue Ken Levine que hablaba con alguien, me parece, y le dijeron, tío, es una pena que en el Bioshock no haya decisiones que causen impacto a larga duración. Quiero decir, sí, en el Bioshock hay varios finales, no vamos a decir... Sí, ¿cuál? Pero todos los que han jugado al Bioshock saben. Dicen, es que en el Bioshock tenías decisiones. ¿Qué decisiones? O sea... en el Bioshock... No, realmente, o sea, en el Bioshock... eso lo podemos decir. Podrías decir, matar las Little Sisters para farmearlas, sí, que digamos, sí, como un puto chino farmer loco de plásmidos, o dejarlas vivas. Y dices, oh, es que si... Le... La primera vez que pasaba yo lo pensé, digo, hostia, la he dejado viva, soy buena gente... pero iré jodido de plásmidos. No, porque al dejarlas vivas... Te daban regalos. Te dejaban regalos. Y unos Hell, bien, toma... Que además plásmidos. Esos regalos eran o plásmidos o mejoras o incluso Adán. Y más cabreado por eso, que te encontrabas una y decías, ¡ay, el hombre malo, los cojones! Y así con y la digo, te farmeo. Pero, claro... Al final... conseguías lo mismo, ¿qué? Solo para el final. Grandes decisiones, no, claro, no decido si quiero, yo qué sé, juntarme con un negro fumeta que me da armas o ir a trabajar con un gay, no. Poca broma con el Grand Theft Auto, me cago en la puta. Sí, es una referencia. Yo qué sé, a lo mejor la gente, porque todos los putos gordos peceros estos son fan del torture porn, y lo ven así y dicen, hostia, pues yo a lo mejor cuando entro en la biblioteca que encuentra Elizabeth, en vez de escaparme, la quiero follar en el suelo, o sea... Claro, claro. Bueno, esto no era un comentario homófobo, efectivamente, era una referencia a Grand Theft Auto, ¿no? Sí. Vale, Bioshock Infinite, ¡sorpresa! ¡Tampoco tienes decisiones morales! No. ¡Oh! ¿Cómo vamos a vivir? No, quiero que sea otro Mass Effect 3, por favor, yo deseaba. Hay una, ¿no? Al principio, bueno, que sí, vale, hay una que es un rollo... Sí, en los spoilers hablaremos de las decisiones. En este tomas más decisiones incluso. Que te sirvan o no, es otra cosa. Bueno, pero no se refería a ese tipo de decisiones. No, era un tipo de decisión a larga duración. Y Ken Levine dijo, pues mira, voy a poner un sistema de clases que lo llamaremos modo 1999. Es un modo en el que cuando te maten te consume dinero, pero que si te quedas sin dinero te jodes y vuelves al checkpoint del principio. Y dices, oh, cabrón, otra vez el principio, o sea, el último checkpoint, exacto, ¿no? Sí, no quiero decir y principio. Están más espaciados, exacto, no, sí, claro, porque esto es un juego como todos ahora de hoy en día, que cuando te mueres empiezas otra vez en el mismo punto en el que moriste, además con otra vez un poco más de vida, un poco más de sales, un poco más de lo que sea. Sí, sí, un poco más de... No es esto que dices, me he quedado todo. Como antes que decías, me he quedado atascado, le voy a pegar una patada a la Mega Drive y que le den por el culo, o sea, exactamente. No tengo ni balas, ni vida, ni hostia. Y yo me vi ahí otra vez en Dark Souls, digo, en Columbia. Sobre todo, además, porque aquí, en este juego, al contrario que lo que pasaba con Bioshock, todo va con dinero. Es como todo va con almas. O sea, el dinero te sirve para comprar en las máquinas de Dollar Bill esas que te dan munición y botiquines y más. El dinero te sirve para mejorar las armas. El dinero te sirve para mejorar los vigores. Y cuando estás jugando en modo 1999 dices, vale, ¿para qué utilizo el dinero, campeón? ¿Para resucitar en caso de que me maten? ¿Para comprar vigores y mejorarlos? Porque son muy caros. Sí, en nivel normal ya son muy caros. Creo que el precio no varía en modo muy difícil. O sea, son muy caros. No, el precio no varía, pero varía la cantidad de dinero que recibes durante el juego. Y las máquinas de munición y armas, perdona, no munición, las máquinas de mejora de armas no son tan caras, como los vigores, pero claro, hay muchas armas y muchas mejoras. Sí. O sea, cuatro para y cada arma. Además dice, voy a mejorar esto y después no la voy a llevar. Ahí está, exactamente. A esas decisiones se refería. Entonces, cuando tú dices, pues voy a centrarme en el, yo qué sé, en el vigor de posesión, ya no puedes centrarte en muchos vigores más. Sí, vigor de posesión, a lo mejor jinete eléctrico, porque es una combinación imprescindible en el modo 1999. Eso de que el vigor, el de posesión, te sirva para poseer enemigos, torretas, sí, patriotas, aunque sea por un breve tiempo, breve periodo de tiempo, las balas que disparen a otros son balas que no te disparan a ti. Pero hay que mejorarlo. Pero hay que mejorarlo, exactamente, y eso te cuesta dinero. Entonces, claro, empieza a ser complicado el asunto, sobre todo las primeras fases del juego en la que no tienes nada mejorado y dices, tengo que guardar dinero para lo que me pueda venir después. Reza al padre Comstock por lo que te pueda venir después. Entonces, claro, Elizabeth, sí, Elizabeth te da dinero, te da sales y te da vida, pero en una medida que a veces no es suficiente en 1999. Dinero también puedes encontrar en la basura, bueno, y tal. Y te lo da cuando estás en combate, que muchas veces en el momento que has cogido las sales ya te han inflado tiros. No, la animación de coger sales, coger munición y coger vida, me parece que eres inmune durante ese periodo de tiempo. Sí, bueno, pero te tienes que parar. Luego igual tienes el enemigo aquí a dos centímetros. ¿A qué estaba diciendo ahora de los vigores? También está el equipo, no he dicho. El equipo. Ah, sí, que son los trajes, estos sí, sombreros. Está dividido en sombrero, camisa, pantalón y zapatos. Y son objetos que te mejoran. Tienen habilidades. Habilidades. Perks. Me he dado cuenta, y esto es una apreciación mía, no lo sé a ciencia cierta, que aparte es que son aleatorios, sí es cierto. O sea, hay equipo que cuando recargas la partida no te sale el mismo. No te sale el mismo, eso lo sé porque he recargado un par de veces la partida. Pero creo que además se adapta a tu estilo de juego. Porque primero jugué en modo 1999, ¿no? Cuando ya me lo pasé, dije, tengo que volver a pasarme este juego. O sea, tengo que volver a pasármelo para quedarme con el guión, para exprimirlo de verdad. Decir, esto, tío, mola un huevo. Y jugué en fácil directamente, me lo puse en fácil. Y claro, en fácil llegas y puedes casi matarlos a todos cuerpo a cuerpo. Todo hace casi pa, pa, pa. Y me daba mucho equipo enfocado al cuerpo a cuerpo. Puede ser. Que sí, que el alcance se triplica. Porque yo también cuando jugué, lo que hacía mucho es cuando estaba agobiado, subirme a raíles, estaba más en raíles en las peleas que en el suelo, y me daba también mucho para lo típico caída de raíl, que cuando caías de raíl tiras una onda expansiva de fuego, o te crea un escudo, o congela a los enemigos. Me dieron un par de cosas que eran solo de caer de raíles. Pues mira, porque lo usaba muchísimo. Porque lo utilizabas, pues ahí está. De hecho, uno de esos equipos es valioso, ¿no? Lo siguiente, el escudo invernal que yo descubrí al puto final del juego. Pues ahí te fue bien. Sí, sí, no, al final sí, porque madre mía, también. Entonces, ¿qué más? ¿Qué podemos decir de esto? El equipo, armas, pim pam. Iba a decir algo más, pero. Sí, no, porque. Bueno, eso, me lo volví a pasar en fácil para quedarme con el guión y para quedarme con todo. Después de que básicamente si habéis jugado a Bioshock. Eso iba a decir, que aparte de eso, aparte de la posesión, por ejemplo, Elizabeth puede abrir. Puede, digamos. Brechas, sí, en el multiverso. No quería decirlo porque también es un mínimo spoiler, pero bueno, sí, lo puede hacer. Y cuando tú llegas a un terreno en el que normalmente va a haber un combate, y ya lo ves, y dices, uy, puedo abrir cosas. Entonces. Pues te da a elegir, ¿no? Porque hay varios elementos en el escenario, como un patriota motorizado, o una torreta con armas, o un señuelo, o botiquines. Ella puede abrir uno a la vez, no puede abrir más de uno, entonces tienes que elegir. Hostia, pues ahora no me conviene. Sería fiesta grande. Exacto. ¿No? Si no, vamos, te hacía el juego casi casi, pero. Lo malo es que no dura demasiado. Y no lo abre inmediatamente. No, tienes que mantener el cuadrado pulsado y hacer eso. Y dices, ay, Dios, Dios, eso es lo que. Eso es el tiempo que tardas en correr a cobertura. ¡Ah! Como un puto. Espero que cuando llegue esté invocada, ¿sabes? Luego también puedes mejorar, que también tienes que elegir un poco los tres atributos, ¿no? Lo que hemos dicho de escudo, vida y sales. A lo largo del juego te encuentras infusiones. Y si no tienes ningún DLC, el número de infusiones me parece que es 25. Y cada atributo tiene un número del 1 al 10, con lo cual. Sacando cálculos, no puedes subir los tres al máximo. Uno se va a quedar. Se va a quedar. Flojo. Bueno, flojo, a ver. Pues joder, puedes subir 10, 10, 5, ¿no? Pero. Sí, sí. Yo, desde luego, preferí el escudo, porque el escudo... El escudo es lo mejor. El escudo, además, es una puta raya así, sí, de 2 centímetros. El escudo de un tiro te lo quitan. Y digo, hostia, esto lo tengo que mejorar echando hostias. No, porque yo lo jugué, o sea, tú lo jugaste en fácil y en 1999, porque no tienes término medio. Yo sí que tengo término medio, como he dicho siempre en este podcast. Lo jugué en normal y en normal está bien. O sea, no es esto juego que dices, hostia, qué paseo, o sea... Hay momentos que me mataron, lo que claro, pasa esto que continúas en el mismo sitio, que también son interesantes las continuaciones. Ahora, sí, pero no quiero hablar de ellas ahora. Lo diríamos en la sección spoiler, ahora uno, ¡ah, que puedes continuar, spoiler gordo! pero que está bien equilibrada para la gente, o sea, tú, a mí me ha pasado que gente me ha dicho, ¡joder, que Christopher siempre juega en difícil, da pereza lo que dice los juegos después jugarlo! No, en normal está bien nivelado, o sea, no es tan fácil. ¿El nivel no te pareció muy fácil? Yo lo estaba pensando, digo, el nivel seguramente ya aún más dice... Yo pensaba que te parecería más difícil. ¿Tiene pinta de ser...? No, digo que sí, que me pareció que no es tan fácil como otros juegos el nivel normal, que está bien sí, ajustado, ¿no? Sí. Pues no, yo pensaba que dirías lo contrario. ¿Que diría que era fácil? Que era fácil. Que era un normal de estos que dices que normal, pero un poco tirando un poco fácil. No, me pareció un normal bien... Bueno, vale. Bueno, del palo del Bioshock 1, que la única... Claro, es normal las peleas... Te pareció bien porque llegaste sin problemas al final y realmente es lo que buscabas. Porque quiero decir, seguramente no te mataron que dijiste ¡me cago en la puta, hostia! No, pero sí, me mataron un par de veces. Hombre, claro que te van a morir. Pero vas a morir seguro. Es el mismo problema que tú decías de Bioshock 1. En el Bioshock 1 eran fáciles las peleas con los Big Daddy. No. No. Pero lo que lo hacía fácil es que resucitabas y les ibas bajando hasta que lo matabas. Pues en este lo mismo. ¿Sabes lo divertido? O sea, los handyman te inflan a hostias, pero sales ahí mismo. ¿Sabes lo divertido? Que cuando llegas a un puto muro como llegué en el 1999 y dije, tengo que usar dinero, tío, porque es que tengo que hacerlo. Digo, vale. Continúo, uso dinero. Y el hijo puta tenía toda la puta barra de vida. Y yo, llorando. Te la devuelve, ¿no? O sea, los enemigos grandes, cuando continúas, regeneran vida. ¿Nivel normal? Me parece que lo hacen a un nivel menor. O sea, si le has quitado más de la mitad, lo recupera algo también. Recupera, porque sale y está un poco ahí. Pero es eso, o sea. En un momento, la jugabilidad del momento me parece que está bien ajustada. Lo que lo hace fácil es eso. No es como otro juego que ni te matan. No. Joder, qué fácil. O sea, y de todas maneras tiene checkpoints cada 2x3. No, en este te matarán seguro. En este te matan y ves que dice, hostia, los handyman son difíciles. Nivel normal, nivel difícil en todos los niveles, ¿sabes? Realmente. Pero es eso, como continúas, en un momento, pues. Sé cómo se equilibra. El mismo fallo que tenía fallo no, hay gente que así se puede pasar los juegos que a lo mejor de otra manera no se los pasaría, me parece perfecto, pero es eso, o sea, le quita el rollo al salir en el mismo momento y tener todo más o menos como lo han dejado. Claro, hablando de los handyman son tan difíciles. Los handyman son como una especie de cyborgs que aparecen en el... cyborgs. Son tan difíciles, o sea, no es radical la dificultad, ¿no? Pero su dificultad, o sea, tiene una dificultad tan alta que uno de los trofeos me lo tuve que sacar en fácil. O sea, no lo probé en normal, podía haberlo probado en normal, pero como volví a jugar en fácil para hacerlo rápidamente, porque si no, este episodio ya aproveché. Y es disparar, o sea, matar a un handyman disparándole solo al corazón. Porque se mueven tanto los hijos de la gran puta. Sí, porque. O sea, ahora te iba a decir, son tan estáticos y tan lentos. Es que no es un Big Daddy, o sea, no. Pero es que los Big Daddies también eran puto rápidos. No, sí, cuando se lanzaban a por ti también. O sea, pero me cago en la puta. Yo cuando dije, bueno, hostia, matar. Porque todos los trofeos en este juego son casi los típicos de los shooters: matar a tantos con un arma, matar a tantos con otro arma, pasártelo en 1990, Hay un trofeo que es pasarte todo el juego sin comprar munición, ni vida, ni nada. No utilizar las máquinas Dollar Bill, que eso lo hice, pero. Porque vas buscando, vas rapiñando por todo el escenario, vas encontrando cosas. Pero este de los handyman, tío, lo único que puedes hacer cuando luchas contra él son correr y disparar así a lo loco y vas a disparar yo al corazón, digo, a ver si, hombre, mañana. Y tirar vigores random, a ver si. Sí, a ver si alguno cae o algo. Pues que los vigores tampoco le hacen porque, nada, hijo de la gran porque puta. También mata, porque a veces dices, cuando estás agobiado, pues me subiré al raíl y me daré un respiro hasta que lo electrocuta. Y dices, ¿por qué me estoy electrocutando y cayendo del raíl? Sí, sí. Son chulos y los enemigos, pues nada, pues eso, no hay mucha variedad, tampoco hacer mucho hincapié. Hay algunos que utilizan una especie de vigor, ¿no? Está el incendiario, el de los cuervos, sí, y tal. Que son chulos como están, porque por ejemplo la primera vez que sales de los cuervos dices, hostia, qué limoide. Y después cuatro enemigos como los autómatas con Gatling. Sí, a ver, tampoco... Tampoco hay mucha variedad. Mismo, pero sí, la variedad que esperas. Sí, sí. Realmente. Es que tampoco quería más variedad. No. Cuando te ponen variedad, te salen fantasmas y qué. Uf. Vale. Pasamos a la sección spoiler, ¿vale? No, quiero hacer más spoilers en la sección no spoiler. Eso no es un spoiler, coño. ¿Eh? Eso no es un spoiler. No, no. Ahora tú lo has hecho, no, lo estoy haciendo yo más spoiler. ¿Sabéis cómo acaba después? Vamos a pasar a la sección spoiler. No, espera, antes de pasar a la sección de spoilers, vamos a hablar de una un momento del guión. O sea, el guión por encima, porque hemos hablado de lo que es el juego, sí, y lo tal y qué cual, pero no hemos dado nuestra opinión exacta, o bueno, nuestra opinión más o menos sobre el guión. Hemos dicho que es un juegazo, pero quiero decir sobre todo que lo bueno que tiene el guión es que está muy bien estructurado o explicado, ¿no? Y eso no lo dijimos ya. Los detalles, no lo dijimos. Lo dijimos. Cuando dijimos, es una cosa muy típica pero muy bien contada. Eso lo dijimos en un universo alternativo que abrió tu ordenador. Ah, vale. Después de que tu ordenador abriera un desgarro. Sí, porque petó, ¿no? Y pasáramos. Y nuestro podcast ahora existe en dos realidades diferentes. ¿Sabes? Tiene poderes. En una de esas realidades hemos dicho X cosas y ahora en otra. Ahora realidad. Nos manda. Ah, vale, que ya está grabando. Me pensaba que ahora esto era cháchara entre nosotros, ¿vale? No. Vale, entonces. Vale. No, pero bueno, aprovechamos para decir eso, que sí. Decimos que antes, al principio de todo, hemos dicho que esto es un juegazo, que nos parece un juegazo, y el guión sobre todo es algo a destacar, porque hemos hablado de la jugabilidad, del gameplay, bla bla, shooter muy bueno y tal, pero sobre todo nos ha gustado el guión, más que por lo que es el guión, sino porque, aparte de que nos ha gustado el guión, sino cómo lo cuentan y los detalles, sobre todo. Porque no parece un guión de videojuego, o sea, no te toma por lo tanto, te cuenta las cosas bien. Es un guión serio, o sea, que dices, hostia. Sí, hay otros juegos que tienen hay muchos juegos que tienen videos así, sí, sobre todo claro hoy en día, sí, pero claro que sí. Pero quiero decir que a la vez el guión es lo más alabado y lo más criticado. O sea, y parece que cuando alabas el guión es porque te dejas llevar por el gafapastismo, ¿no? Y el mainstreamismo, diciendo, ay, es que este juego es bueno, pues yo digo que es bueno, aunque no me convenza del todo. No, a nosotros nos ha convencido el guión. Sí, tiene sus fallos, o no fallos, mínimos fallos, a lo mejor, tiene alguna incoherencia o no. Sí, te deja las cosas al aire, te deja las cosas pero más libre a la interpretación. Más que fallos es eso, porque realmente no hay nada que digas, ¡ah! Sí. ¡Ah! Que parece que el guion este lo ha hecho Christopher Nolan, no. Origen y más que tiene. No es eso, o sea, está todo que lo que te explica, porque claro, hay cosas que no las explica, eso ya te tienes que buscar un poco las habichuelas. Sí. Lo que te lo explica bien y no hay nada que se pise con otra cosa, excepto cosas como ya veremos. Que exacto, vale, a lo mejor... Sí. Exactamente, pero bueno, desde que partes del punto, digo, son desgarros temporales, pues, ¿por qué pasan? O sí, si son por A o por B, o ¿por qué no todos los desgarros temporales son iguales? Unos son de tiempo y el otro son de espacio. Hay cosas... suspensión de credibilidad. Sí, exacto. Cuidado, no entres demasiado en tema spoiler, pero hay cosas que tienes que aceptar porque sí, porque estás jugando a un puto videojuego. Claro, y porque estás en una ciudad que explota en el cielo con una chica que abre desgarros en el continuo espacio-tiempo, sí. O sea, y después dice, oh, esto no me lo creo, o sea, Sí, o sea, hay cosas que tienes que pasar por alto y otras cosas que, bueno, si quieres un guión totalmente mascado y explicado, pues no es tu juego igual. Porque aunque nosotros le hemos encontrado cierto sentido al guión, como ya diremos, siempre hay algo que está sujeto a la interpretación de cada uno. Igual nos equivocamos. Pero ¿cómo no va a tener que pasar? No tiene sentido el guión. No es que no tenga sentido, sino que el final exactamente no te dice, vale, esto queda cerrado, exactamente es así. ¿Vale? No es el caso. Sí que te lo dice. O sea, realmente en el caso del juego te lo cierra bastante bien. ¿Por qué? Hay algunas que ya veremos en el final. Sí. El porqué de algunas cosas, pues, bueno, magia. Sí, dicho con la mano. Vale, entonces, pero bueno, siempre hay cosas que te tienes que tragar porque es un videojuego. No vas a encontrarle tres pies, claro, los cuatro, claro, cinco pies al gato. Claro. Es como lo de que encuentras munición, dinero y comida en la basura. ¡Hostia! Sí, es que bueno. si yo no llego a encontrar todo eso en la basura, pues me corto las putas pelotas. No, también te encuentras a toda la guerrilla colombiana en una cueva sellada herméticamente y nadie dice, ah, ya, y todo el mundo, maravilla, ¿o no? Sí. No, no, ay, qué malo que es un charter. Ay, qué malo un charter, cómo han entrado, putas ratas se meten por todo. Tiene sus problemillas, como todo. El puntero, por ejemplo, el puntero encontraba que fallaba, porque a veces te acercabas a una máquina para coger el dinero y si sí, había muchas cosas juntas... Era como demasiado fino para... Sí. Eso, claro, ahora está saldrá el típico gordo pecero y digo, ¿por qué no jugáis con ratón? O sea, bueno, no jugaba bueno. Con ratón. De hecho jugaba con Move. Gran parte del juego jugaba. ¿De verdad? Con... Sí. Hostia, esto no lo has dicho, ¿qué tal? La verdad es que bien. No, o sea, no lo digo. Va fino para apuntar. No lo digo con afán Sonier. No tengo que defender causas perdidas. Pero va fina la mierda esta. Es buena mierda. Es. Lo tuve que dejar. No porque fuera mal, sino porque incrementaba la dificultad que ya de por sí era difícil. Porque aunque el nivel de sensibilidad del Move estaba en casual, normal y hardcore, y lo puse en casual. Uf, aún así era jodido, complicado, ¿no? Se te cansa el brazo, tal. Sí. Y el problema es que si te compras una carcasa con forma de pistola, muy guay, también va bien. Dices, hostia, pues apunto mejor. ¿Lo has probado? Sí, lo he probado, pero ahora... ¿Cómo? Tengo una. Sí. Hostia, que un nunchuk no. No, nunchuk no. O sea, no se acordará que pueda jugar cómodamente. Eso era más caro. Pero el hecho es que en la carcasa dices, oh, va bien, va fetén, pero ahora ¿cómo apretó el triángulo, campeón? Porque no llega al pulgar. No, claro. Sobre todo si no tiene un nunchuk. Exacto. No, pero es que el nunchuk, que yo sepa los botones... Bueno, no sé, igual si me hubiera comprado un nunchuk no habría tenido problemas. Claro, que eso es una puta aberración rollo Mad Max del consolerismo. Sí. Y digo, no, es que es muy caro el nunchuk, pero me he comprado esta réplica de una Glock. Es la hostia. Desert Eagle. .50. Bueno, pues vamos a pasar a la sección spoilers. Me parece bien. Spoilers. Booker. ¿Tienes miedo de Dios? No. Pero tú sí me das miedo. Vale, amigos, esto es la sección... ¿Eh? Dale. ¿A qué coño estás jugando? No, estoy jugando. ¿Estás jugando? Estoy revisando que no nos... ¿Estás jugando? No, que no nos revise... Estoy revisando el Twitter en tiempo real. Ah, no. Porque he tuiteado y digo, ¿estamos grabando? ¿Lo has tuiteado? Sí. Pero eso... ¿Estás... No, qué pollas, estoy jugando al Candy Crush. Ah, ya decía yo. Estoy obsesionado. Esto sí que tiene un guión y no el Bioshock Infinite. ¡Oh, mira las putas bolas de caramelo! No, pero estoy a lo que estoy. Bueno, venga, vamos a hacer el típico especial madafaca que sabéis que tenemos que hacer por cojones. No, vamos a resumir la historia. No, vamos a jugar. Vamos a narrar. Esto va a ser que os narraremos la historia. Sí. Como esto... ahora voy a decir la típica novia, igual solo es la mía. Pero que dice la típica novia y digo, pero cuéntamelo, total no lo quiero ver, que le molen los spoilers, ¿sabes? Que le va la caña y digo, dime cómo acaba Juego de Tronos. Es la tuya. Sí, y después que muy disimuladamente te hacen esta cosa que dicen, no, estás viendo Galáctica, tal, no, tranquilo, no te voy a decir quiénes son los filos secretos. No. Y después sale uno y digo, ¿te has fijado este? Quédate, sí. Quédate. Eso, sí. 30 capítulos antes de que salga, ¿verdad? Y dice, ¿pero por qué te cabreas? No te he dicho nada. Pues esto lo vamos a contar tal que así. Como para hacerlo emocionante. Como esto que parece que lo has escrito tú. Y a mí me gustaba de pequeño. ¿El qué? Ahora me estoy enrollando, pero me gustaba esto. Iba al cine y digo, hostia, esta película se la tengo que contar a todo el mundo de pe a pa. Y decía, pues sale chata. Y películas que me encantaban. Porque, por ejemplo, fui, imagínate. Yo también he hecho eso. Sí, sí. ¿Qué dices? ¿Pero esto cómo no me puedo...? Y claro, tú te lo imaginabas en la cabeza y parecía un tráiler de la hostia. Y la gente así, tus padres ahí aburridos. ¿Qué me estás contando, desgracia? Me pasó con... Esto ya falla. Me pasó con La Sombra, tío. Fui al cine y hacía La Sombra, esta de Alec Baldwin, sí. Que es del personaje pulp este de Shadow, ¿no? Y estaba de Shadow y de Crow, ¿no? El cuervo. Y dije, el cuervo está seguro que es una mierda. No la vi hasta que la vi en vídeo. Y fui a ver de Shadow, grande. Y me encantó. Y después hace poco la hacía. Y hostia, hace tela que no veo de Shadow. Y hasta la tenía en VHS comprada de la bomba. Y dije, madre mía, Alec Baldwin, suicídate, hijo de puta. ¿Cómo hace estas cosas? Oy, oy, oy, oy. Bueno, pues ya está. No vamos a hablar de Shadow. No, en otra dimensión, igual hablamos de todos los boxáfonos que encuentras a lo largo del juego. Como pero eso como... nunca llegará a vuestra soledad. Pero el desgarro se perdió en el infinito. Y, otra vez, hemos repetido el mismo error. Ya van dos veces que iniciamos esto, ¿no? Y hemos vuelto a olvidar de hablar de los boxáfonos en la sección no spoilers. Es lo que hay, da igual. Ya no vamos a repetirlo más. Bueno, pero eso mejor así. Así les vendrá de nuevo. Irán a jugar, habiendo a los otros encontrar. Y digo, ¡ah, esto no lo habían dicho los malos! Algo que se les pasó. ¡Qué regalo para los oídos! Pues entonces, eso. También. Tenemos que hablar un poco también de los boxáfonos, sobre todo porque la historia contada en boxáfonos casi casi complementa y casi casi es más importante que, que cosas que. Pero eso está bien. Así. Porque eso. Es, o sea, le da. Acaba la historia realmente, pero acaba la historia de verdad, no como esto que dicen, ay, es que el lore, porque en la página 25 del libro este que te encuentras debajo del culo de un hipopótamo muerto en el páramo de Skyrim, te cuenta que esto tal, tal, tal. Y dices, hostia, tócate los cojones y baila. O esto que estás en el Resident Evil y léete este documento de 10 páginas y te mueres del putasco. Este no, este puede seguir haciendo los zombies están ahí por eso. Claro, tú lo coges y ya se reproduce y te dice. Escucha esto, qué importante. Aunque me hubiese dicho, se reproduce automático, ¿no? Cuando los coges. Si eliges. No se reproduce automáticamente. Tú si pulsas hacia abajo, se reproduce el último que has cogido. Sí, pero solo que me hubiese dicho, para reproducirlo tienes que apretar Select y darle a cuadrado. Ya no lo habrías escuchado. No habría escuchado ninguno. Solo tenía el primero. Lo hicieron, Ken Levine dijo, específicamente para Jaume. Toma, Jaume. O sea, los del Tomb Raider, que mira que tampoco ya... resoplaba, a veces los veía y digo, tengo que le den por culo y seguía andando. Ya, pero es que hay una cosa, los del Tomb Raider eran te sacan del juego y eran irrelevantes, o sea, sí, bueno, había algunos que sí, pero no tenían una relevancia como la que tiene en el BioShock. Y el BioShock, como ya tienes el culo tan torcido desde el principio, los escuchas como diciendo, aquí igual me dicen algo que complementa la historia. Yo en el Tomb Raider los escuchaba para ver si había alguna referencia a la homosexualidad de Lara y su amiga china, japonesa, perdón. Y digo, seguro que sale en uno y digo, ay, he tenido mi primera experiencia. Hemos subido a YouPorn. Lesbian first time. Digo, en la hostia. Vale. Vale, pues entonces. Céntrate, Christopher. Vamos a hablar de BioShock Infinite. Venga. ¿Cómo empieza el juego? Empieza el juego con dos frases, con una frase entre un hombre y una mujer, que ya... que dice, ¿tienes miedo de Dios? Y dice, no, pero te tengo miedo a ti, o algo similar, porque ahora mismo no recuerdo las palabras exactas, ¿no? Entonces es la conversación entre Booker y una chica, no sabes quién. Y después de la cita, vamos a... No, y luego entra la cita. La primera frase, la mente del sujeto luchará desesperadamente para crear recuerdos donde no los hay. Extracto del libro Barreras al viaje transdimensional de R. Lutes, 1889. ¡Pam! Y tú aquí ya ¡pam! Te habías sacado la chorra. Yo decía, sí. Esto va a ser con el move cogido con la boca. Y sí. En ese momento ya me había comprado absolutamente. Dije, Entonces fui a buscar Lutes. ¿Quién es Lutes? Seguro que es un científico. No. Encontré lo de Lutetia. Que sí, es Lutetia, una. De Asterix y Obelix. Una ciudad romana donde París. Está París ahora. Relevante, quizás. ¿Cómo empieza el juego? Entonces empiezas tú en un bote de remos y delante. ¿Que no lo llevas tú? No lo llevas tú. Y lo llevan dos personas, o sea, que llevan esta típica, este típico chaleco del hacha. Del malo del hacha. Sí, de ese lo que hiciste el último verano. O sea, sí. El chubasquero. De violador de puerto. Además empieza muy bien, ¿no? Porque estás tú mirando una caja con unos... como la típica caja de aventurero y toma, no sigas sin ello. Exacto, es peligroso. O sea, mientras estos personajes farfullan algo que a ti por ahora te es... Sí. Dices, ¿qué? Sí, parece que no hablan ni contigo. Es que no lo hablan. No hablan contigo, pero parece que no va ni contigo. Exacto. Él dice algo de que es un experimento, o sea, se está quejando, es como una especie de discusión, y él dice, es un experimento, cuando lo emprendes sabes que puede fracasar. Y ella le dice, no lo emprendes si sabes que ya ha fracasado. Y tú te quedas como diciendo, bueno, pues... Hostia, déjame hacer lo de los... No, con esto, la narración esta de los realities estos de famosos que le han pasado algo, o típico, digo, Paranormal Activity y tal. Y digo, en un principio Booker pensó que no iba con él. Pronto se daría cuenta que no podía estar más equivocado. Con moto y todo, vea. Y la moto de fondo, bueno. Entonces te quedas flipado y dices, hostia... Un experimento que ya ha fracasado, pues esto ya es fatalista, ya estoy empezando aquí muy mal. Eso tú los escuchabas. Yo digo, ¿y estos putos van a saber de qué? Digo, ¿no, ¿cuándo puedo disparar? No puedo disparar todavía. Y es interesante la caja que te entregan, ¿no? Ahí pone, propiedad de Booker DeWitt, séptimo de caballería, Wounded Knee. Y dices, ¡oh, un tío con clase importante! El séptimo de caballería, no del sexto ni del quinto. Del séptimo, ¿eh? Que cuando alguien llama séptimo de caballería. Que tuvieron que hacerlo siete veces para que saliese el vuelo. Primero de caballería, no te quiero ni contar. Booker DeWitt, seguramente el nombre vino por el físico real Bryce Seligman DeWitt, ¿no? Que murió hace poco, hace 9 años más o menos, que era un físico teórico que hizo avances en teorías gravitacionales y en las teorías de Hugh Everett sobre la interpretación de varios mundos. Y sí, ya después de lo de... Bueno, obviamente, a menos que fueras a buscarlo en ese momento. Pero vamos, enlaza con el del viaje transdimensional. Claro, pero esto a no ser que sea, yo qué sé, Sheldon o algo así, que lo estás jugando y dice, ¡ah, DeWitt! Como el físico teórico de los varios mundos. Que no es tan bueno como yo. Madre mía. Los físicos de los cojones. ¿Qué contiene esa caja? Bueno, contiene una especie de tarjeta extraña con unos números, una postal con un ángel, una especie de ángel, sí, que pone Monument Island, una foto de una chica que es Elizabeth, y una tarjeta con coordenadas que pone Nueva York, una llave en la que se ve una jaula, uh-huh, y bueno, entonces tú llegas al faro. Todos los buenos personajes de Bioshock llegan al faro. Sí. Por lo menos los dos buenos que había hasta ahora. Porque sí, ha habido uno bodrio, que no hablaremos de él, que ya empezaba. Es muy como Jack abriendo la maleta, lo que tú has dicho. La primera caja de aventurero. Sí. Lo que este como hablaba, ¿no? Lo que hemos dicho ya. Sí, porque sí. Habla en ese momento, después se cae, ni siente ni padece. Se ha hecho carne. Entonces, la chica esta, Elizabeth, es como el leitmotiv, ¿no? Eso que le dicen, ¿no? Sí, tu premisa es, tráenos a la chica y saldarás tu deuda. Entonces, bueno, tú llegas, vas al faro, entras en este faro, empiezan a haber referencias religiosas, una bandeja para lavar tus pecados, y una nota curiosa en la que pone, está garabateado a mano, que ya viene, hay que detenerlo, firmado C. Bueno, vamos a ver. Y un cadáver fantástico ahí, todo puesto, con una cabeza, una bolsa sobre la cabeza y una nota que pone, no nos decepciones. Y tú, vale. Que eso me fascina. Porque, o sea, vale, es igual lo que haría yo. Verías un cadáver y me tiro al mar y digo, vuelvo a la costa de Maine nadando. Pero ni mira quién es. O sea, dice un cadáver. Ni abre esto que hacen. O sea, en las películas y todo eso van y dicen, hostia, tengo que ver quién es el muerto. O sea, y hace, ¡eh! Y dice, ¡no! No, pero en cambio coge el teléfono. Sí, sí. Coge un teléfono que hay por ahí. Y, sí, que están llamando. Y dice, bueno, pues vale. Sube arriba del faro y en la cima no puede entrar. Bueno, hay una puerta con una, tres campanas. Y... una puerta que dice que además dentro de lo que hay no es una bombilla de faro. Dice, vaya puta mierda de faro. Sí, sí la es una bombilla, pero va chingada, amigo. Y entonces dices, hostia, pues será la tarjeta que me han dado los dos notas estos dentro de la caja. 122 o 122. Y tú tocas ahí las campanitas, ¿no? Que es una llave, una espada y un pergamino. Y luego de repente... ti, ti, ti, ti, ti. ¡Spielberg, demándalos, demándalos a todos! Todo se ilumina y tal, y entonces lo que era la luz del faro se convierte en una silla y es una batisfera que te lleva a Rapture. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Inversa! ¡A la inversa! ¿Es una esfera bati? No, ¿cómo? ¿Qué es? Es una especie de nave... Es como una... esto, eso le embolaba, como a Julio Verne. Dice, viaje a la luna, ¿qué vamos? En un cohete, una polla, en una bala de cañón. Dice, ¿cómo vas a volver? Por eso no ponemos a gente importante y a tía guapa. One way, sí, one sí, way sí. Ticket para ti. Pierdes la pistola, todo se ha dicho. Ay, en la caja había una pistola y unas monedas también. La pistola es que le falta al mano mierda, Booker, mano mierda de Wii. Es como yo. Ese sale y dice: es el tipo de caballería. Debía ser que lleva el cubo de agua en ese tipo de caballería para brevar a los caballos. Sentí empatía directa hacia él. Dice: ay, mano mierda. A mí también se me hubiese caído. Pero con el de esto, para mí me hubiese pegado un tiro. Como habría caído yo directamente al reactor. Pero te lleva a la ciudad en las nubes, Columbia. Y dices, oh, qué bonito. Que hace la típica panorámica de cuando llegas, que recuerda lo de Rapture, pero es casi como más impresionante, ¿no? Porque Rapture que veías 4 molaba, pero no con el avance gráfico ves, Columbia en las nubes. Y no se extraña, o sea, yo hago eso, lleno de mierda hasta el cuello, la batisfera. Te ahogas. ¡Esto, mierda! Pero él es un tío curtido. Es de séptimo de caballería, que te creías que se abrevaban solo los caballos. No. Era de escupiendo, abrevaban los caballos. Y bueno, la batisfera aparca, ¿no? Llega al centro de bienvenida, lo llamamos, ¿no? No exento de mensajes religiosos por todas partes. Bueno, no. Pastor. Lo jodido es mirar a un sitio que no haya. Sí. Y entonces... un sitio como muy etéreo, muy bonito, ¿no? Porque es como una capilla, una iglesia. Sí. Con agua por el... suelo y pétalos y dice, ay, te la sacas. Y digo, qué feo será que me esté masturbando aquí. Con los viajes transdimensionales. Entonces descubres que el Lord Regente... Lord Regente... de otro juego, por... aquí es el padre Comstock. Zachary Comstock. Zachary Hale Comstock. Que, curiosamente, su apellido empieza por C. Como la C. Como la C, de la nota del faro. Y digo, ¡ah! Que menos mal, me pensaba que era el coco. O sea... voy a por ti, el coco. Entonces, luego piensas, los remeros estos me han llevado al faro y el tío ya me estaba... ¿A quién coño estaba avisando que me tenía que detener? Bueno, yo qué sé. ¿Te puedes montar bueno, es una de estas cosas que decimos... para ponerte en situación. Sí, para ponerte en situación, para... Hombre, no, es que para darte ya como que vas con rollo. O sea, así cuando llegas al sitio esto, en vez de decir, ¡ah, qué maravilloso! Porque yo de la época que soy también soy súper religioso y fascista. Sí. Yo digo a los chinos... es para ponerte como decir, vale, ha sido un sitio que parece maravilloso, pero mira lo que te has encontrado abajo, detrás. Sí, sí. Igual hay alguna movida, ¿no? De hecho, es lo que piensas al llegar. O sea, cuando yo en ese momento lo estaba viendo con mi novia y cuando ves Columbia dices, hostia, qué diferencia con Bioshock 1, ¿no? Dices, esto va a ser una ciudad normal. A lo cabo de 10 minutos dices, sí. ¡Normal! Los cojones. Encuentras referencias por todo, al pastor, al cordero... el elegido, da incluso más miedo. Casi. Porque yo que sé, Bioshock, que era el proyecto hombre, salió de madre, ¿no? Sí, sí. Pero aquí ya es, o sea, no se drogan. No. De loco, porque están así de loco. Exactamente, o sea, esto no es monstruos, no son monstruos humanos que podría haber y hay. que podría haber y hay. Y ahí en el centro de bienvenida encuentras el primer boxáfono que ya sienta como las bases, y sienta las bases de otras cosas, ¿no? Que es el de Lady Comstock, que es obviamente la mujer de este padre Comstock, en el que dice algo sobre los pecados y la redención, y pregunta que sin pecado, ¿qué gracia tiene el perdón? ¿No? Ya asienta... Eso es lo típico del cristianismo. Sí, o sea, se asientan sobre sí, eso. Sí, que ya nace y te tienen pillado, ¿no? Pero ya vienes con permanencia del pecado original. Ya tienes carnet de socio. Yo, pues, acaso, cuando me muere, extrema opción. Y yo, sirve para todo. Continúe. Continúe. Porque a veces, a ver, soy más ateo que una piedra, pero pues para que te mueras tú y sales del infierno y madre mía, y digo, hola, te esperábamos, te hemos guardado una habitación especial. Ay, Pascal. Sí, sí. Digo, toma, todos se van para leer y todo. Yo estaré ahí para leértelo. Bueno. Todo se ha dicho mientras tú estás en el centro de bienvenida. Suena una canción llamada Will the Circle Be Unbroken, que es un himno cristiano que existe en la realidad, ¿vale? De esa época. No son tan retorcidos los de Irrational Game, no se lo han inventado ellos. Y todo se ha dicho también, Lady Comstock, se ven cuadros de ella que son una representación 100% de casi de la primera hija del presidente Roosevelt, de Alice Roosevelt Longworth. O sea, que es un personaje basado clarísimamente. Y llegas a un predicador, un padre, el padre Whiting, que está ahí alabando los hechos del profeta, ¿no? Está ahí, oh, hizo esto, hizo lo otro, y tú llegas tranquilamente, ¿qué pasa? A mí casi me convence, cuidado. Casi. Vehemente. Fuerza ahí. Y cuando llegas, lo primero que dice... ¿Es alguien nuevo? Como el primer splicer de Bioshock. Que te dice, ¿es alguien nuevo? Y tú, ¡oh, mátalo ya! ¡Mierda, me dejé la pistola! De piñao con el dedo. Y te coge y te dice que para entrar en la ciudad te tienes que bautizar. Te tiene que hacer un bautismo para purificarte, ¿no? La limpieza. Porque hay un arco de estos de paganos que pita como en el aeropuerto. Y dice, ¡pagano! Sí. Y yo, mierda, estoy jodido. Y dice, bueno, y aceptas, ¿qué remedio te queda? Pero de repente, cuando te meten el agua, que luego te vuelve a sacar y dice, no está limpio todavía, otra vez al agua, apareces en una habitación. Hay como una cosa que pasará mucho y además en ocasiones muy similares. Muy similares y muy significativas. Pero de repente despiertas y dices, coño, ¿qué es esto, un flashback? Bueno, estás en una habitación. Una habitación que tiene dos puertas. Una que es la entrada, que se lee Agencia de Detective Pinkerton, o si no me equivoco, y que... imaginas que es tu despacho, cuchitril, ¿sabes? Además tiene los galardones de séptimo de caballería en una puerta, en un marco en la pared, y una puerta que no puedes abrir, ¿no? Y se oye ahí, ¿quién anda ahí? Traednos a la chica y borrarás tu deuda. ¿Qué es lo que quieres? Teníamos un acuerdo. Abre la puerta ahora mismo. Dices, ¿qué coño hago aquí? Bueno, vas a la única puerta que puedes abrir, y cuando lo abres, de repente ves Nueva York en llamas y unos cepelines inmensos bombardeando la ciudad. O sea, no Nueva York como si salieses a la calle y está Nueva York en llamas, sino como una vista semiaérea, ¿no? Como decir, web, esta puerta antes daba un puto pasillo de mierda, no a Nueva York desde el cielo en llamas. Y Nueva York más grande de lo que él recuerda en, o más grande de lo que debería ser. Otro Nueva York. Exactamente. Y ¡pa! Despierta. Y está otra vez en el centro de bienvenida, ya dentro de la ciudad, rodeado de tres estatuas que rezan, o sea, uno es Washington, el otro es Franklin y el otro es Jeffrey. Cada uno lleva un símbolo que tú ya has visto, que es el pergamino, la espada y la llave. Dices, bueno. Son como los padres fundadores, ¿no? Y Colombia va por estos tres, que eran bellísimas personas. Exacto, lo escuchas de una conversación de los gente que hay por ahí, ¿no? Y bueno, te abres camino por esa la ciudad. Es otra, que aparte de boxáfonos consiguen mucha información oyendo conversaciones también. Sí, correcto, sí. Además, detallitos y gracias. Hay bastantes conversaciones que merece la pena escuchar. Sí, pararte un momento. O para reírte, o para decir, mira, que el tío dice algo así como, solo porque una ciudad flote no quiere decir que esté exenta de su dosis de fanáticos o de estúpidos, pero... o alguna cosa así. y encuentro que tarda en darse cuenta. Y abres la puerta, ¿no? Y otra vez tienes una visión así muy bonita de lo que es Columbia y la plaza. Como idílico, ¿no? Con los jardincitos esos. Sí. Es que está la gente No son tíos mutantes con ganchos que intentan Exactamente. ¿No? Son gente que está hablando tranquilamente por la calle. Ah, qué bien. Y ves que los edificios se van moviendo, flotan y se acoplan unos a otros para que tú puedas pasar. Eso la gente normal se pasea y disfruta. Yo estaba pensando a ver cuándo tardaría en darme mi pistola. Digo, me miras porque no tengo mi arma. Hijo puta. Pero bueno, es un momento como de paseo, ¿no? Sí, de regalarte la vista con lo que te están ofreciendo y disfrutar del cambio de Rapture a esto, que es una cosa totalmente diferente. Sí, y ahora valga la redundancia. ¿Sí? Juega mucho con ello este juego, ¿no? De darte como una introducción lenta, pausa y calmada para después darte en toda la cara con acción. O con acción a raudales. Desenfrenada. Sí, no es como en el Bioshock 1 que ya empezabas y ya decías, uff, malo. Ya tenías que coger la llave inglesa y ya tenías que repartir caña. Pues entonces estás paseando por las callecitas, pasa una especie de cabalgata flotante y que dice que el ángel se le aparece a Comstock tras la batalla de Wounded Knee. ¡Uep! El arcángel. Sí. El arcángel Columbia. Sí, sí. Y dices, bueno, ha estado en la misma batalla que yo, en Wounded Knee, cuidado. Y explica el Percar, ¿no? Que llevó a la gente, a sus seguidores, a la ciudad flotante esta, y que el cordero, que imaginamos que es su retoño. Por lo que has podido ver en el Centro Bienvenido. Exactamente. Hará entrar en razón a la Sodoma de abajo, que es como nos llaman, ¿no? A la Sodoma de abajo. Porque ahí se lo montan bien en la Sodoma. Y dices, bueno, cuidado, pues igual, mira, sigues ahí, paseándote, encuentras el cuarteto de cantantes de barbería. Los Bisharps. Los Bisharps, exactamente. Es una coña, al principio tenían que ser los Bisharps como... Vi de abeja. Pero como los vi de ser, de los de ser o de la la letra, nota, la nota sí, de los solfamidas de los Simpsons. Exactamente. Efectivamente. Y están ahí cantando que en un principio se llamaban los B-Sharps, pero en un cartel al lado ves que pone Albert Fink presenta... Sí, pone el título de la canción, God Only Knows, que si lo escuchas es una versión de los Beach Boys. Es un cover, dices, joder, los Beach Boys, ya decía yo que eran viejuno. Eran viejo, pero no me suena que tanto. Ahí queda. ¿Qué? Ay, tocaban ahí en el salón con Bill el niño de los tíos. Vibration. Ay, cómo molan estos chicos nuevos. Han llegado a la ciudad ahora. Pues, bueno, es un detalle. Entonces sigues caminando, te encuentras un matrimonio que están hablando también, que es lo que decíamos, esto de la gente hablando. Que dice... Eso sí, o sea, la canción está tan hecha de aquella manera, rollo cuarteto de barbería, que no resulta para nada anacrónica. O sea, exactamente, no... dices. Si conoces la canción, dices, esta es la canción de los Beach Boys, pero está totalmente adaptada a la época. Sí, ¿no? Como si te encuentras el cuarteto cantando Wait and Bleed o algo así, ¿sabes? Estaba pensando en Slipknot también. Pero bueno, igual cantando Whiplash o alguna cosa. Sí, no. Entonces, puedes un matrimonio hablando en estas conversaciones que dice, cuidado, no hables así de esa manera, no quiero parecer un personaje sacado de Me casé con un Vox Populi, que es una referencia velada a la película Me casé con un comunista, ¿no? Sí, que es eso, porque los Vox Populi, que como empieza a darte cuenta, es como la facción rebelde, ¿no? De negros, irlandeses, judíos y demás, purria. Y Jedi's. Del cielo. Y Jedi's. Y bueno, mientras tú vas paseándote buscando la isla, porque el ángel este que te viene en la postal, te viene un niño con un telegrama, dice, un telegrama de parte de los Lutés. Dices, está la escritora. O el escritor, no lo sé, en ese momento no lo sabes. Y te pone, no alertes a Comstock de tu presencia. No escojas el número 77. ¿Tú, what the fuck? Y tú, aquí la gente ya sabe... Ya sabe. Haces, a mí lo que me gusta es el 69 y lo tiras a la cara del niño. Aquí puedes empezar a atar ciertos cabos muy, muy... Yo qué sé, tampoco es tan fácil, pero puedes decir... Pero bueno, que algo saben, ¿no? O sea, no... Quiero decir, los Lutés estos serán los... O sea, Lutés será uno de los dos que iba en el bote de remos que me han traído aquí, que son los que saben que venía y me están intentando ayudar. Porque no creo... O... Podría ser, o aún piensas que solo hay un Lutés y cosas de estas. Pero bueno... Y a lo mejor no te equivocas. A lo mejor no te equivocas. Tras el telegrama, aparte hay un hay unos prismáticos que por los que cuales si miras hay una pareja, un hombre y una mujer. El hombre está jugando a malabares y cuando apartas la vista de los prismáticos o del telescopio ya no lo ves. Dices, ¡guau! ¿Qué ha pasado? Un glitch, así un bug del juego. Llegas a una feria de vigores y ya te están introduciendo a lo que son los plásmidos de este juego, son los vigores, y hay una especie de es una feria en la que tú puedes acercarte y probar los vigores, probar las armas, es una especie de tutorial. Sí, como un tutorial. Que además hay en algunas casetas de feria que tienes que atrapar a los bots populi y sale la... Daisy Fitzroy. Que aún ahí no te suena mucho, pero que sabes más adelante es la jefa de la rebelión. Esta, y es como el demonio. Exactamente. En la feria hay una máquina, curiosamente, que vende 4 cargas de caballo salvaje, que es de la versión del E3, que, o sea, cuando todavía iba con cargas y no iba con sales. Y en la feria escuchas una versión de otra canción del que no corresponde a la época, ¿no? El Goodbye Irene. También, ahora una cosa antes de empezar, porque yo pensaba, claro, tú piensas... Tú carburas más y dices, hostia, con el telegrama, hostia, los lootes, a ver si están sobre aviso o algo, tal. Y yo pensaba, digo, claro que sí, puto Booker, que puto Solid Snake de rastrillo, coño, que llega ahí, vaya, o sea, te vas a un sitio, en teoría, hostil, para algo te han dado una pistola, tal. Y entras primero, entras con la bala esa voladora, que vale, no te queda más. Pero pues bautizar, venga, sí, hombre, tal. No puedes cabullirte, no puedes agacharte tan, un poco de evitar a la gente que no te vea. No, vaya. Sí, porque si tienen a la chica retenida en Monument Island, no van a dejar que llegues y digas, me la llevo. Claro, o sea, ellos se conocen, se huelen, te verán que no estás ahí con un vestido de tío Sam, pero sin barba. O sea, este tío parece chungo. Sí, exactamente. Es poco sigiloso, cuidado. No es lo suyo el sigilo. Y si lo llevaba yo, aún menos. Bueno, sí, bueno, da igual, de todas formas tampoco te lo planteas. Tú vas ahí mirando la ciudad y dices, bueno, sí. Mientras no levante sospechas, no pasa nada. Tranquilo. Llegas a una chica que te da tu primer vigor gratis, ¿no? Te dice, toma, prueba esto. Y es el vigor de posesión. Y mientras ella te lo da... Te das cuenta claramente que la chica está aquí de polla. Sí, sí, claramente. Empiezas a alucinar con las visiones que te da y se oyen unos susurros de fondo, que es una frase de Romeo y Julieta invertida. Que, hostia, qué curioso, ¿no? Es una curiosidad. Dame a mi Romeo y cuando yo muera, córtalo en mini estrellas menudas, lucirá tan hermoso bien. Pues al revés, queda chungo, ¿qué te pasa? ¡Ay, raro! ¡Ay, yo, Satan! ¡Yo sopo! Bueno, pues con el vigor de posesión, posees, valga la redundancia, la primera máquina para que te abra la puerta y ¡fua! Encuentras a la extraña pareja, un hombre, una mujer. El hombre tiene un cartel, una especie de cartel de esto. Yo aquí aún no los había situado, o sea... Que no, claro, es que... Los ves y dices, bueno, qué cosa. Pero digo, que tardé como una aparición más en saber que siempre eran los mismos. Los mismos. Digo, hostia, claro. Es que todavía no han aparecido. Bueno, todavía sí, no bueno, han aparecido. No han aparecido oficialmente, pero después la segunda vez que salieron hasta la tercera, y que coño, estos son los mismos. Son los mismos. Claro, estos son los que has visto por los prismáticos o por el telescopio este, pero... Pero eso sí vas. Eso sí vas a mirarlo y sí te das cuenta, ¿vale? Sí. Porque están en una esquina, tampoco están así nada más en tu puta cara. Y él lleva una especie de cartel este de vendedor ambulante, los confundes con feriantes, ¿no? Y te dicen, tira la moneda, cara o cruz. Tú tienes que tirar, creo que siempre eliges cruz tú, la moneda siempre cae en cara y le marca la chica marca una marca en cara. Como que eso ya ha pasado 123 veces. O sea, las marcas que lleva tanto. Tan, tan, tan. Sumando la parte de adelante y la de atrás, son 123. ¿Tendrá algo que ver con el 122? Nosotros creemos que sí, pero... No se vayan, amigos. ¿Cómo lo hacemos? ¡Ay! ¡Son well 2! Curiosamente, cuando ya has hecho esto, se apartan a un lado y si te acercas, empiezan a decirte: no haces nada aquí, o vete o lo que sea. Y hay un momento que dices: si no te vas de aquí, me veré obligada a repetirme. Y entonces empiezan a repetir las mismas frases una y otra vez. De decir: soy un penejota de mierda, vete por favor para que yo pueda seguir. El script siga, ¿no? Bueno, luego sigues avanzando, de repente ves una estatua alzada, o sea, por R. Lutés, otra vez Lutés, que es la mujer que desarrolla la tecnología que permite la, que la ciudad flote, ¿no? La, por física cuántica, sí, sí, por sí, mecánica sí. Porque cuántica. Hay un momento que lo dice, que, o sea, que descubres que la ciudad no flota por globos. No, además, ahí ya te deja intuir, ¿no? La estatua es curiosa porque si te quedas mirándola fijamente, cambia de hombre a mujer. También es muy difícil que lo relaciones con la pareja que te has encontrado del Cara o Cruz. Pero efectivamente relaciona. Relaciona ahí. Sabes que es una mujer porque debajo hay un voxófono que lo dice, o sea, un voxófono que lo dice, que es una mujer. Pero bueno, entonces ves un cartel con una mano del diablo que pone AD, o sea, que tienes inscrito en la mano las iniciales AD. Y te miras la mano y... ¿Las iniciales que tienes? ¡Albricias! ¡Tienes las iniciales en la mano! ¿Cómo sabía? Es un cartel que además se está anunciando, cuidado con el falso pastor. Y dices, ah, qué bien. O sea, aquí ya tienes la sensación de que, entre que han dicho que es un experimento, que ya ha fracasado, que la letra, la nota esta que dice ya viene, tal, un telegrama que te avisa que como que ya está, saben que estás ahí, que te están intentando ayudar, algunos o no, y ya dice, saben que estoy aquí, da igual, o sea, lo que tú dices del sigilo ya casi casi pasa un segundo plano, y dices, sí, después... se masca la tragedia. Pues tendría que haber salido elemento más rolero, rollo Mass Effect, de... Un rollo más Effect, no, porque eso es una chorrada, pero como... no, porque realmente en Mass Effect pocas situaciones podías arreglar sin pegar tiros. Pero en Witcher 2 sí, por ejemplo. En Witcher 2 podías solucionar cosas sin pegar tiros, ¿no? Que saliese un policía y te ve las iniciales y dice, ¿de qué son esas iniciales AD? Opciones, Anno Domini. ¿Anno Domini? O Abajo Dios. Pero me lo pienso. O Agnus Dei. El Cordero de Dios. Eso está mucho mejor traído, o sea, pero claro, si empleas palabras que yo no sé, no, así vamos. Además, tendría que haber estado en inglés. Tenía que haber estado en inglés. Anno Domini o... Pues, entonces, llegas a una rifa. Llegas Domination. Llegas a una rifa, ¿vale? Y el que está ahí hablando, dando cuenta del percal, es un tal Fink. Más que nada porque lo pone el nombre abajo, ¿no? No es porque te diga, soy Fink, soy Jeremiah Fink, pero cuando habla, si está subtitulado, te lo pone Jeremiah Fink, tal, y te dice lo que... ¿Doctor, spoiler? El doctor Fink, te la reír. Y bueno, la chica te dice, participa en la rifa, es gratis, nadie paga, y coges una bola, y es el número 77, y tú, ay, qué bien. ¿Y cómo? Y ahí dices, coño, la cojo ahí, a suerte, ¿qué pasa? Todos son 77, ¿cómo voy a saber que cojo el 77? Y te... Te dejan, o sea, tienes que, ahora tienes una opción, una opción que has cogido y tú la ella. No, porque sale una pareja de un hombre negro y una mujer blanca, o al revés. Ahora porque no están haciendo ahí un interracial y eso está prohibidísimo en el reino de Dios. Y claro, tienes que, hay un temporizador que te da de elegir entre tirar la bola a la pareja, tirar la bola al presentador, digamos, y claro, si dejas correr el tiempo, no tiras la bola a ninguno de los dos. Entonces tienes tres, no dos, tres opciones que... ¡No! Son esenciales al juego. ¡Muélete de envidia, Mass Effect! ¿Qué pasa? Hagas lo que hagas... Todo lleva al mismo lado. Al mismo sitio. Un policía descubre que eres el falso pastor porque... Y antes de meter en la bola... Bueno, hiciste mal en tatuarte esa puta mierda. Y ya empieza el caos, se desata el caos. Consigues tu arma cuerpo a cuerpo en este juego, que es el super gancho demoledor gore. Sí, que es como una picadora de caras. Realmente. No sé por qué coge más armas. Porque con eso yo creo que no puedes matar con eso, macho. Hombre, como he dicho, cuando jugué en fácil. Porque hay ejecuciones, además. Sí. O sea, lo puedes matar, pero si lo dejas pulsado, ahí. Sí. Finish him, fatalities. Entonces, sigue el juego, ¿vale? Avanzas, sale el primer incidente. Bueno, ahí ya empieza la movida. Sí, va la policía por ti y tú... Ahí ya está. Ahora ya tienes todo Columbia en tu contra, ¿no? Pues es unas torretas, porque posesión al principio solo puedes poseer máquinas, después que puedes poseer personas. No, puedes poseer personas. Ah, pero las personas se quedan como atontadas. Pero luego vas mejorando para que ellos se suiciden, o para que... Bueno, para que dure más, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa? El juego avanza, ¿no? Tú ya te has puesto todo Columbia. Ahora ya estás en Bioshock. O sea, ya es como... Todos van a... Son policías, pero en el fondo tienen alma de Splicer. Exacto. ¿Qué pasa? Llega un momento en el que entras en un bar y te encuentras otra vez a la pareja. Ella tiene un brebaje amarillo que no te queda... Dime. Eso es... Amala. a mala hostia, ¿no? Te interrumpe, porque, o sea, yo nada más girar la esquina, entré en el bar, empecé a descargar balas. Como un puto enervado, ¿no? Y ahí ya me olí que algo no funcionaba. Pero yo no lo hice, tío. La primera vez no lo hice. Ya. Y ahí eso me lo perdí, tío. Sí, sí. Porque te dan el escudo. Exactamente, sí, te dan el escudo y se sorprenden, además. Sorprende que no lo mate y el otro, bueno. Pero siempre te viene bien un escudo de estos. Sí, sí. Ahora no sé si es electromagnético que dice o. Ahora no me acuerdo, la verdad. Será cuántico. Será cuántico, será. Pero bueno, la cuestión, lo que tú dices, si les disparas. La bala de. Como los atraviesan con un efecto de. Estás atravesando. Sí. Y no es un. No es un bug ni un fallo, porque ellos mismos hacen mención a ello. Dicen, estás perdiendo tiempo. O sea, nosotros tenemos todo el día, pero lo tienes tú. Cuando les disparan mucho. Digo, por supuesto que sí, que tengo todo el día. Si es para mataros. Es en este momento, más o menos, un poco más adelante, que encuentras un boxáfono de un tal Preston Adams que lo presenta como un cazador sanguinario, al cual han contratado para cazar a la Daisy Fitzroy. Esta mujer que han mencionado antes en la feria. Bueno. Que es como una especie, por lo que puedes ver, porque lo encuentras en su habitación o algo así también. No, en un momento no, encuentras cosas de él, pero. Sí, pero esto. Y es como una especie de cocodrilo dandy. Sí, porque hace referencia en este boxáfono a que ha estado cobrándose trofeos, ¿no? De los indios que ha matado. Y Comstock se le queda como anonadado que tengan también cabelleras blancas y dice, ah, pero si se han acostado con los otros, cuentan como. Son indios. Bueno, entonces tú sigues avanzando, intentando llegar a la isla, entras en una logia, ¿no? En una especie de secta de los cuervos, en el que se oye una especie de zumbido, cuando no hay sonidos alrededor, y resulta que ese zumbido o ese crujido está hecho con una canción ralentizado unas cuantas veces, ¿no? Una sí, canción, bastante, sí. Una canción, además una canción incoherente, no es como las que hemos escuchado que son de otra época, pero que están versioneadas. No, es una canción cortada y compuesta así de manera. Además es dos veces el mismo fragmento, pero cambian las letras. Sí, una cosa. Y bueno, entonces sigues avanzando en el juego, entonces llegas ya a lo que es la entrada casi a Monument Island, ¿no? Ya empiezas a jugar con los raíles, porque son los raíles los que te tienen que llevar. Aeroraíles, sí, perdona. Aeroraíles. Y un boxáfono en el que Comstock dice que Colombia es como una especie de arca, o sea, sabes que está totalmente. Está como está endiosado, está totalmente. No sé quién mola más, Noé o. O yo. O no, Noé no. Dios o yo, porque no es mierda, me comen los huevos. Y llega un momento en el que estás en un ascensor y delante se para un dirigible, ¡plah!, con la cara, porque hay unos enemigos que te están disparando, obviamente, los policías, y de repente cuando tú llegas a un sitio paran, dejan de disparar por orden de Comstock. Sí, sí. Como que te dice, pasa, porque total, quiero hablar contigo. Y ves su cara en una pantalla. Que es como medio 1984. Totalmente. Meets el Mago de Oz. Mix el Mago de Oz, es sí, bueno, es verdad. Es un poco, porque es como esa cara, como un plano muy cerrado, como del líder, pero también como el Mago de Oz, que también tiene el rollo ese de Mago de Oz, es ¿no? Verdad. Que dice, ay, hago magia, soy un profeta. Y como y buen profeta, te dice, sabe a qué has venido, te dice, sé lo que has venido, conoce la frase de tráenos a la chica y saldarás tu deuda. O sea, sí. Dice, hostia, este tío. O sea, dices, un profeta cojonudo porque lo. Se ha comprado la guía todo. En el game. Y te suelta una jerga religiosa sobre el perdón de los pecados y los que acarreas tú, que te dice Wounded Knee, los Pinkerton, la bebida, el juego y Ana. Y tú, ¡wow! Y dice, perdón, que han dicho anal. Y digo, no, Ana. Y digo, ¡ah! Y tú, Ana. Y tú ya relacionas tu oscuro pasado con una mujer que se llama Ana. Y dices, va. Date una novia, sí, una mujer. Me mataron a la mujer y ahora vengo a vengarme de este pinche frijolero. Totalmente. No piensas. Y después también menciona una cosa guay que yo al menos conocía antes del juego, que son los Pinkerton, que es una agencia que fue como la primera agencia federal estadounidense, como unos precursores del FBI, ¿no? Y era como caza recompensas, era lo más sucio del oeste, que les daban pasta para matar a gente y cosas así, o para acabar con revueltas laborales. De hecho, el mismo lo menciona más adelante, porque es como un camino un poco, después ya lo veremos, como a su propio infierno personal, o sea, revive las cosas malas que ha hecho también un poco. y puedes hacer la relación también, si eres súper catacro que dices, no, esto estaba chupado. Si de verdad Ana es mi mujer, a lo mejor compartimos apellido, Ana de Witt. Ya, pero podría. Pero no la haces. Y Booker, además Booker es gracioso porque le replica a Comstock, no me conoces. Y ahí se queda tan chulo. Y el otro diciéndole, sí, Booker, contigo siempre acaba con sangre. Y de repente te sangra la nariz. Y dices, hostia, me ha subido la fiebre. ¿Y no me metí o qué pasa? Bueno, pim pam, y llegas a Monument Island, ¿vale? Llegas a donde está recluida Elizabeth. ¿Qué pasa? Cuando entras ya es totalmente rollo experimento, ¿no? Están hablando de una... La tratan como una criatura, no como una niña, una criatura que están estudiando y que una, ves unas maquinarias, unos altavoces... Puedes ver vídeos también, o sea, vídeos no, hay como una cinta de los experimentos. Bueno, sí, más o menos. Pero... más, ¿te refieres al de Rosalind? ¿Al de...? No, de aquí, que sale... ¿O es una grabación? No sé si... Igual hace más tiempo que lo juego. No, perdona. Creo que haces referencia a un... No a un boxazo. A un proyector. Un proyector, sí. Exactamente. Que se ve a lo mejor que la han estado espiando y se ve además ella abriendo una... Sí, haciendo las cosas. Un proyector que está... Joder... Tú hace menos tiempo que la has jugado, claro, me hace parecer que tengo Alzheimer. No. El Alzheimer ya sabemos que es el mío, que es lo mío. Y fotos también. Sí. Y encuentras un boxáfono bastante revelador de Comstock que dice que una cosa es imaginar el futuro y otra es verlo directamente. Y que él caerá antes de realizar su trabajo, lo tiene aceptado porque resulta que tiene cáncer. Oh. Y que quiere que el cordero, Elizabeth, siga su trabajo y que, claro, no puede dejar su obra. Culmine su obra. Y que no puede dejar que el falso profeta la descarríe. Entonces entras en lo que es realmente la torre, ves a Elizabeth a través de unos cristales espejo que llegas a conclusión porque ella no te ve. Sí, eso. La estás espiando y ya te la sacas y dices, no es el momento. Básicamente parece un laberinto gigante de ratas de laboratorio. Que sí. Se ponen la ruedecita para la vuelta, el sitio donde comer pipas y tal, pero en chica joven. Y la chica joven esta, ves que está está cantando, que le gusta dibujar, le gusta París, porque tiene un cuadro de la Torre Eiffel y además tiene unos dibujos muy extraños de lo que parece un ser, un ave o algo así. Y de repente hace una cosa que te deja picuet, ¿no? Abre un agujero en lo que parece el espacio-tiempo y ve una entrada de cine en la que ponen La venganza del Jedi. The Revenge of the Jedi. En francés. Sí. Esto sí que da más pistas. Yo a lo mejor de todo esto no me había enterado, pero esto dije, porque dije, hostia, La venganza del Jedi era el título del original retorno. Que tenía que ser El retorno del Jedi. Pero los Fale dijeron a Lucas, los Jedi no pueden vengarse. No pueden vengarse, no está en su movida esta de Jedi. Su moral, su código moral. Y por una puta vez en su historia, Papalamán dijo, haré caso a los fans. Y no hizo, se llamó... El retorno. El retorno del Jedi. ¿Qué pasa? Por lo tanto, nunca se estrenó en cines como La venganza del Jedi. Se estrenó ya, aunque sí hubo pósters. Pero no, o sea, puse de Coinson, de Jedi. Y es más, estás abriendo una especie de ventana en la que podemos ver París de los años, en los años 80, y se oye una canción de los 80, ¿no? Se oye la de Tears for Fears, ¿cómo se llama la canción? Everybody Wants to Rule the World. Curioso la elección, ¿no? Todo el mundo quiere dominar el mundo, y Tears for Fears, sobre todo porque tears, lágrimas, pero también es desgarro. Desgarros. Y en ese momento Booker dice, este trabajo empeora por momentos, que otra referencia. Es frase mítica de Lando Calrissian cuando Lord Vader se la mete doblada en la ciudad de las nubes, que realmente su trato era para venderles a los que no eran sus amigos, y dice, no, pero no nos llevaremos a todos. Y digo, uy, si no era el trato, el trato es el que yo te diga, negro. Y se va y dice, este trato empeora por momentos. También encontramos el boxáfono de Rosalind Lutece. Parece que es el primer boxáfono de Rosalind, de Lutece, de esta mujer científica que ha conseguido que la ciudad flote, y que dice que qué hace diferente a la chica. O sea, que una pequeña parte de ella permanece en el lugar del que vino. Ni puta idea. Pero llegas a la torre, que tú ya te haces tus planes, porque el Booker de Windows es muy listo, ¿no? Y dice, vale, primero tengo que huir de Comstock, llevarme a Elizabeth y también huir del supuesto falso profeta, subraya, subraya. Y después tengo que ir a buscar una parte a la vagina de Lady Comstock, que se quedó ahí, que tiene poderes mágicos. Sí. Y vengar a mi mujer. Importante. Claro, importante. Vengar a tu mujer. El leitmotiv. Es el leitmotiv implícito que tú lo hueles. De Booker igual no, pero nuestro era. Huelo, lo huelo. Tengo que vengar a Ana. Entonces, resulta, bueno, nada más caer en la habitación, porque caes sin querer, Elizabeth te tira libros y cuando ya se calma un poco te acerca la mano como para tocarte y ves que le falta el dedo meñique o unas falanges. No lo ves. O sea, sí, se ve, pero como lleva el dedal este, ves algo raro, que ese dedo no es raro, pero le falta, que es corto. Es mutante. No sé, le falta una pequeña parte de hombre, ella. Hombre, también la cabeza es súper grande en comparación con el cuerpo. Es el diseño, tío. Ya, y dices, ¿y si el tío que había estaba cabreado porque, yo qué sé, no le habían pagado la paga de Navidad? El diseño dijo, pues este dedo, toma, por más corto, dos, ¿no?, falanges, y me ahorro una animación y que me jode. Y no, o sea, yo no lo siento. Digo, este le falta algo, pero como no hacen hincapié, ¿sabes? No es esto que te vaya a tocar y Booker diga, ¡ah, qué asco! ¡No me toques con tu dedo malo! Ya, pero bueno. Total, que de repente se lía parda, viene un bicharraco a por ti que no, en ese momento no ves. Y sí, porque se oye como el silbido este. La llave que te habían dado los lutes mágicamente abre la cerradura, o sea, justamente te habían dado... Mágicamente no, eso es lo único llave. No mágico, es una llave gira. Pero dice, hostia, ¿cómo tenían la llave de este sitio? Ajá. Y entonces salís... Intentáis escapar, pero os lo impide Songbird, que es el, digamos, el antagonista del juego, ¿no? Bueno, antagonista, entre comillas, es el antagonista en la sombra que va por... Es el carcelero, amigo, barra cuidador de la niña. Porque Elizabeth no sabía que le estaba, obviamente, no sabía que le estaban investigando, no sabía qué hacía ahí, no. Solo sabía que estaba ahí. Exactamente, y quién era su única conexión con el mundo exterior, si es que no tenía conexión con el mundo exterior, era Songbird. La cuestión es que... Era Rapunzel, pero en la inopia y con pelo corto. Exacto. Entonces es un momento what the fuck, porque empiezas a huir por los raíles, Songbird causa estragos en la ciudad, y de repente caes, empiezas a caer, y caes al agua. Y dices, ¡hostia! ¡Oh, me ha salvado el agua! Y dices, ¿cuánto coño he caído? Con Songbird detrás. Sí, que ahí vemos que como se desquebraja el ojo. El ojo no puede soportar las presiones. Que además eso es como un poco... Recuerda bastante a un Big Daddy, porque el ojo también... Tiene tres posiciones, verde, que es... Posiciones o colores, ¿no? Verde, cruce, ¿no? Amarillo, que ámbar. Estoy como medio con la mosca detrás de la oreja. Y rojo. Y rojo, que es me cargo una torre de 50 metros a Chorriuken. ¡Oh, eso, tú escapando y el tío, ¡oh, fase bonus! Pues eso, es nada, es el haber caído al agua que te salva de Songbird, porque él no puede soportar la presión acuática. Está hecho para el cielo. ¿Y qué pasa? Que de repente parece que te ahogas o no, y flashback otra vez. O flashback o algo que no... Te pasa más o menos lo que te ha pasado antes en el bautismo, ¿no? Sí, cuando te desvaneces... Apareces en tu despacho. Sí, otra vez en el despacho. Difícilmente te puedes fijar, aunque es así, que la puerta que antes no has podido abrir tiene las bisagras cambiadas de lado, ¿vale? Eso solo te fijas si te pasas el juego dos veces seguidas y tomas nota. En este, Elizabeth está contigo y se oye la frase, ¿no? Tráenos a la chica y saldarás tu deuda. Ella misma lo dice, está como así, tráenos a la chica y saldarás como tu idos, deuda. Como idos, todos idos. Tráenos a la chica y borrarás tu deuda. Y bueno, vuelves a abrir la puerta, aunque esta... Bueno, alguien toca la puerta, ¿no? Booker, The Wit. Bueno, abres la puerta... Booker, The Wit, y tú, igual no me buscan a mí. Y despiertas llamando a Ana. Y resulta que te despierta Elizabeth y dice, no, soy yo, Elizabeth. Nos reímos desde que somos figuras omniscientes en este review. Sí. Claro, porque cuando tú te despiertas dices, obviamente es Elizabeth, no es Ana, mi mujer muerta que de vengar del malvado Comstock y el falso pastor. Y bueno, entonces has despertado en la bahía. O sea, es una puta bahía, una playa en el medio del aire. ¡Qué lo flipas! Y dices, ¿el agua cae? Entonces, la ciudad pasa por encima de, yo que sé, Nueva York. Sí, y es un poco... el agua cayendo a Nueva York. Y yo, ¡ay, hijos de puta, ducha gratis! ¿Eso sabes a qué me recordó? ¿A qué? Ahora te digo, eso es súper oscurantismo la de esto que hago. A Dark City. Ah, ¿sabes Dark City? Sé Dark City, sí, sí. Que además me gusta. No pocas cosas en común tiene con el juego. Cuando al final el tío dice, no hay playa, pues me la hago. Que funciona más o menos igual, que llena ahí de agua. Hostia, pues está... sí. No. Mira, ¿os pensáis que habría solo spoilers de Bioshock Infinite? Pues si queríais ver Dark City también ya. Os hemos hecho spoilers. ¿A qué sí? Es como así que llena el agua y está en el cielo, tal. Sí. Hostia, pues mira. ¿Cómo se llama? Battleship Bay. Battleship Bay, sí. La bahía del acorazado, me pareció. Y todos esas, sí, son súper bélicos. Sí, sí, muy bélico. O es la bahía del cordero, la bahía del padre Colto. Aquí, o religión o guerra. O guerra. Y ambas cosas van íntimamente de la mano. Vale, entonces, ¿qué pasa? Despiertas en la bahía, en una playa, ¿no? En la que la gente habla de sus cositas y dice, ¡ay, qué asco! La gente no sabe cuál es su sitio. El otro día me pidió la hora un chino o algo así. Y dice, ¡ah, qué asco! Y bueno, encuentras... Y cuando se la enseñé no la veía muy bien por la cara que hacía. ¡Ay, chiste rapista! Y bueno, encuentras el boxáfono de un tal Ed Gaines, que es un cronista de Comstock. Casi, Ed Gaines. Ed Gaines, sí. ¿Qué es? Es Ed Gaines, sí. Era el asesino en serie, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, conexión! No, que dice que no se sabe nada del pasado de Comstock. O sea, antes de su bautismo, todo se quedó en el río. Claro, porque tú te bautizas con, yo qué sé, un año, a lo mejor unos meses, obviamente, lo que hay antes. No sabemos nada de su pasado. ¿Qué hizo de bebé? Como... Sí, pero este no, este se supone que se bautiza ya con los cojones peludos. Claro, que no lo encuentras raro porque tú has tenido que bautizarte para entrar en la ciudad. Sí, no, y ahí siempre lo ves en vídeos estos que se hacen evangelistas y yo, me voy a bautizar. Mira. Sí, lo das por hecho, tampoco te... No, es algo que te extrañe, porque hay gente que se bautiza de mayor. Sí, no, claro. Ahora nosotros somos así de herejes y ateos, pero igual algún día encontramos tal y vamos a las aguas de Rilé a bautizarnos. Fácilmente. Si no es en las aguas de Rilé. Me parece que no. Y te doy permiso para que me mates si se me ocurre. Como detalle, suena como melodía de fondo, Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper, pero como melodía. Otro cover que dice. Otro exactamente, otra que versión. Si no te fijas, ni te das cuenta. Entonces, bueno, coges, descubres, quiero decir, encuentras a Elizabeth que estaba bailando por ahí y tal, y dices, venga, tenemos que subirnos en el dirigible Primera Dama porque nos vamos de aquí. Y ella, venga, vamos. Dirigible Primera Dama, que es... En honor a Lady Comstock. Sí. ¿Cómo? Vuelves a encontrarte con la extraña pareja, con Tweedledee y Tweedledum de Alicia en el País de las Maravillas, casi, ¿no? Y entonces preguntan... Pero menos grimoso. Y preguntan, ¿ave o jaula? Ave o jaula, es un camafeo que tiene una, sí, un ave o una jaula, que también has visto en la llave que te dieron en una caja dos misteriosos personajes. Y en ese momento ya haces... ¡Fry! ¡Qué raro! ¡Qué cosas más raras! Elijas lo que elijas, tampoco importa para la historia. Y solo que se lo pone, solo que la, se lo pone en la cuello, chica, ¿no?, en el cuello. Entonces, así reconoces a Elizabeth. De todo el resto de mujeres que son iguales a ella. Sí, no, vamos, no. Entras en lo que es una especie de arcade, ¿no? De recreativo, y ella, como detalle, se acerca a uno y dice, ¡ay, este juego es genial! Ha sido retrasado 3 veces, casi como Bioshock Infinite. Eso lo dice, pero tú, si está ahí ojo a visto, dices, no, lo pillas. Y además en esta fase hay un carrito con una pistola o balas de pistola dentro. Sí, que es Bioshock. Guiño al Bioshock. La primera Splicer, cuando consigues la pistola, te encuentras que está hablando con el carrito. Que tiene una puta pistola dentro. Y aquí encuentras el primer boxáfono de la tal Daisy Fitzroy. Que además es negra porque habla del racismo imperante en la ciudad. Porque lo ves, ahí hay un baño para negros y un baño para blancos, ¿no? Está bonito, bueno, está. Baño para negros, que debe ser baño para negros, irlandeses, ateos, sí, casi, no, casi mujeres y chinos. Que está bonito. Baño. Después también no lo hemos dicho, pero vas encontrando chismes para ver que son como... Ah, sí, películas mudas. Panorama Visión, ahí. Uh-huh. Madafaka Visión, mudo. Sí, sí. Ganaríamos. Fuera mudo, bueno, Madafaka Visión. Pues que también te van como rellenando, porque a veces son como cortos, historietas. ¿Quiénes son los Vox Populi? Y salen así, el de quién es el falso pastor, ¿es tú? ¿Es él? ¿Es el otro? Es el de gente normal y tú, oh, tío. Y uno rojo y con cuerno, ay, oh, yo no. Es muy bueno. Sí, sí, sí, sí, son buenos, son buenos. El profeta, esa de la cara de Comstock ahí. Buenísimo. Entonces llega un momento muy curioso, muy, muy curioso. De camino a la taquilla para subirte al dirigible, encuentras a una chica, una soldado, maquillándose, llamada Esther. Y cuando ve a Elizabeth dice, ¡Anabel! Y ella, no, soy Elizabeth. Ah, te he confundido con otra persona. Y se va. ¡Anabel! Como Ana. Y ¿como tú, Ana? Tú te giras y dices, no, hija de puta, Ana era mi mujer muerta. O sea, yeah, aquí ya puedes atar cabos importantes si no estás cegado en vengar a tu mujer muerta como yo. Como nosotros. Y ahí llega momento, rollo, tensión, los tocables. ¿Te imaginas que la película fuese los tocables. De León? No, súper corruptos ahí. Somos los tocables. Y si me das 20 pavos, puedes entrar todo el alcohol de... No, pero rollo, tensión, intocables. Las típicas escenas de los intocables que van con el carrito. Uh-huh. Por las escaleras, que dicen, ahí viene Al Capone, está el niño, voy a ayudar. Sí, porque entras por una puerta giratoria por la que ya no puedes salir, sí, sí, y hay gente ahí hablando, y cuando llegas al taquillero... Y que todos te miran. Y el taquillero está hablando, sí, sí, tal, ya está, no sé qué, pájaros están aquí, ¿qué hacemos? Ah? Y este es un catacroque, sí, sentilo, delante tuya en tu puta como cara. Como tú, o sea. Lo mejor es que mientras estás hablando, detrás de él ves ahí una infusión y dices, uy, uy, uy, uy, uy, uy, tengo que matarlo. Y ahí puedes hacer dos cosas, lo que hice yo... ¿Tienes que dispararle en la cara? Dos opciones. O directamente le apuntas con la pistola o esperas a ver qué pasa. Si le disparas en la cara, pues ya empieza el caos. Fiesta grande. Intenta llevarse a Elizabeth. Bueno, lo consigue. La consiguen apartar de ti, por lo menos de momento. Sí, pero después se queda como traumatizada. Dice, ay, qué violento que eres, cuánta sangre. Sí. Bueno. Pues aún no he sacado mi gancho giratorio, nena. Y si no le apuntas y le disparas en la puta cara, lo que hace es atravesarte la mano con un cuchillo. Y luego, a raíz de eso, durante todo el juego... A raíz de eso te arrepientes de no haberle disparado en la puta cara. Pero vas durante todo el juego con una venda en la mano. De hecho, como en la portada que sale. Sí, eso es curioso porque me fijé cuando tú me lo dijiste, pero claro, yo en todo el juego no fui con venda. No, claro. Fuiste con la puta marca del falso pastor. Sí, sí, sí. Esa marca que pone AD. Anno Domini, ¿no? Anno Domini. Anna dead. Anna is dead. Bueno, ves el boxáfono de la tal Esther de fuera, que dice que ha llegado el momento que habían por el que habían estado entrenando, y que Comstock o conseguían detenerme, o al falso pastor, o conseguían detener al falso pastor, o les iba a dar de comer al pájaro, ¿no? Al ave, al sombrero. Pues se lo va a dar de comer, pero ellos no se le van a dar cuenta. ¿Eh? No se van a dar cuenta que los dan de comer, no. Porque... Y llegas al Prado del Soldado. El Prado del Soldado se fue construido en 1903 para familiarizar a los niños con el ejército. ¡Ay, qué eso! Pero... ¡La guerra es buena! No, pero eso ya lo hacen los americanos, hostia. O sea, no es una cosa súper descabellada. O sea, esto de a un niño en su cumpleaños regalarle la típica carabina de esta calibre 22 y tal. Exacto. No, aparte de que en todos los hogares americanos tiene que haber un arma. Claro, una como mínimo. Y aquí, bueno, aquí encuentras el boxáfono de Daisy que dice que te revela que ha estado trabajando en casa de Comstock. Como, como criada, ¿no? Como esclava, casi. Y unos cuantos boxáfonos de Comstock que dice cómo Washington pagó la ciudad y estuvo convenciendo al Congreso para que financiaran su proyecto. Vale. Y ahí te puedes imaginar toda la historia. Sí, pues de cómo Daisy Fitzroy ha llegado a esto. Porque te imaginas la conversación de Constance diciendo Daisy, tú has tocado mi figura edición coleccionista de George Washington. Dice, no señor Constance. Dice, pues está rota. Y aquí no había nadie más que tú, los dos perros, Lady Constance y tal. Así que no sé. Y la echó a la calle y después se cabreó. Dijo, hostia, no me ha dado finiquito porque me tenía en negro. Mató a tu mujer. Sí, porque me tenía en negro. Debe horas. Hijo de puta. Y en este momento es en el que, hablando entre Elizabeth y Booker, Booker dice que no sabía nada de Columbia. Y Elizabeth dice, ay, qué raro, pues yo pensaba que todos los de abajo sabían sobre Columbia. También te puedes quedar pensando diciendo, no sabías nada sobre una puta ciudad flotante, tío. Porque vale que hay días que está nublado, como cuando llegas, pero hostia, hace, eso hace sombra, ¿eh? Además hay momentos que caen unos cascotes importantes. Importantes, sobre todo cuando... Y además me parece que hay un momento que sale un mapa para... Que es en la caja, cuando tienes que subir algo que pone... Estará en este sitio, porque claro, tienes que saber que está al lado del faro para subirte. Hay un momento que sí, que sale como el recorrido que hace Columbia. Ah, ¿sí? Puede ser. Sí. Puede ser. Me parece que es en la caja que dice, como marcado, como decir... No, no, me parece que es el faro, dentro sí, del faro, en la caja no. Como decir, tal día está aquí, o sea, no, porque si no, ya puede hacer así. Me puedo salir yo al balcón con una flauta travesera y... hacerle pi, pi, pi, pi, pi, a ver si sale Columbia, ¿no? Pues es eso, o sea, siempre va... No es que, por ejemplo, si diese vueltas en medio del Pacífico, igual sí. Pues, ni te enteras que está... Sí. Pero hostia, da vuelta por encima de Estados Unidos. Eso tiene que hacer una sombra que te cagas, tío. Bueno, esperemos que dé vueltas sobre el Pacífico, porque si es sobre Estados Unidos, cágate. No, no, pero o sea, sí. Ya, no, pero sí, ya. Pasa por todos Estados Unidos así por encima. Que lo ves y dices, tío. Correo. Mira, mira, mira, el palomo ese va bueno, ¿eh? Lo veo desde aquí, el palomo. Debe tener un tamaño considerable. Y un boxáfono de Rosalind. Eso es sospechoso. ¿El qué? Lo que ha dicho, eso que... Ah, sí, claro, que Booker no sabe nada de Columbia. Y un boxáfono de Rosalind que dice que tuvo un sueño cuando era niña de una niña que miraba, o sea, que miraba a una niña que era ella y a la vez no lo era, que estaba mirando a una niña que era y a la vez no lo era. Y su madre le dijo que era una pesadilla, pero ella fue el inicio en la carrera de ciencias. O eso, el inicio de su carrera hacia el manicomio, pero vamos, ella lo tomó por el lado bueno. A veces está tan cerca una cosa de la otra. Y en este momento también están hablando entre Booker y Elizabeth le pregunta por su vida, ¿no? Y dice... ¿Hubo alguna mujer en tu vida? Y Booker dice, sí, pero murió la andaluz. Y ante la pregunta ella dice, ah, ¿tienes un hijo? Y dice, no. Y ahí dejan la conversación. Tum, tum, tum. Y tú, ¡oh! Él miente por el dolor. No quiere aceptar que Ana fuera asesinada. Asesinada. Y dice, tuvo un hijo. Tuvo un hijo, pero que también quiere negarlo. Pero fue un varón. Y fue Consto. Mata a la madre desde dentro, rollo, están vivos. Y tú lo ves, ya lo ves ahí. Y tú, ¡ah, maldito Consto! Pero entonces les hace falta para llegar al... ¿Qué? Maldito Consto, te vas a comer todas las pollas que no se pudo comer Ana. Pero entonces para llegar necesitas jinete eléctrico, que es el vigor este de electricidad, ¿no? Y tienes que volver otra vez a buscarlo. Elizabeth le explica que lo que puede hacer ella, los desgarros, es una ventana de un entre mundos, dices, una ventana por la que se podría mirar, una ventana que, mezclando un poco el tocino con la velocidad, no solo abre a otro mundo, sino abre a otro tiempo. O sea, ya no es que tú veas otro mundo desde el mismo tiempo en el que estás presente, puedes ver el futuro o puedes eso, ver el pasado. Eso es el tema, porque hay veces sí, porque tampoco en el mismo lugar, o sea, la abre a otro como mundo, otro sitio. Como hemos visto en la torre, lo abría Francia de 1985. Pues porque realmente, si fuese como lo típico, la regla número uno de los viajes en el tiempo, ¿no? Que los viajes en el tiempo, tú viajas en el tiempo, pero en el mismo sitio. No viajas en el tiempo y sales en Marte. Que podría ser, porque si viajas en el tiempo y no tan clases en el espacio, un segundo en el tiempo aparecerías en el espacio. Exactamente, sí, porque la Tierra se mueve. Ya lo mencionamos, me parece, el relato este de Isaac Asimov. Eso no se me ocurre a mí, yo no pienso tanto. Yo solo pienso que tengo que vengar a mi mujer Ana muerta y tal. Pero este sí, claro, porque si fuese así, abrirías tú un agujero y solo verías cielo y nube. Pues vaya mierda. Algún día verías una paloma. Mira esta paloma. Una paloma no, porque no vuelan tan alto. Yo que sé, un halcón. Sí. Un águila imperial, un albatros. Funciona un poco así, es como... Pero bueno, esto es como la luz, ¿no? La luz a veces son partículas, a veces son ondas, ¿no? Claro. Decir, ¿eh? Todo depende de... Y a veces es magia, ¿no? Esto digo, magia de las partículas ondíticas. Pero bueno, lo tienes que aceptar. Pero tienes que aceptar que esto es una ventana, puede abrir ventanas a otros sitios. Podría ser que Comstock hubiera visto las cosas a través de los desgarros de Elizabeth. No es así, luego lo vemos, pero es una elucubración que podrías hacer. O pudiera ser que a través de unos desgarros hubiese matado a tu mujer cuando iba a dar a luz, perdiendo a tu mujer y tu hijo. ¡Tan, tan, tan! Bueno, y entonces encontramos, vamos de camino al Salón de los Héroes, porque hemos encontrado una serie de boxáfonos de un tal Cornelius Slate, que lo presenta, es un soldado que odia a Comstock a muerte. Antes le molaba, pero ahora ya no. Y más tarde encontramos un boxáfono que acucia a sus hombres a luchar contra Comstock porque ha pervertido su pasado, literalmente, ¿no? Y hay una rebelión de Slade. Y en uno de un boxáfono, Comstock incita directamente... Comstock no, Slade incita directamente a Comstock a que vaya al Salón de los Héroes, que lo está esperando, que venga, que vaya por él. Y justamente da la casualidad de que él lleva el jinete eléctrico, con lo cual tienes que ir al Salón de los Héroes a por Slade. ¿Qué pasa? Booker admite conocer a Slade. Oh. También conoce a Slade. Booker es un hombre de mundo. No sabía que existía. Pero compañeros del ejército. Sí, porque vemos que en el Salón de los Héroes este hay recreaciones de las batallas de Wounded Knee y de la rebelión de los boxers o de los chinos, ¿no? Claro, sabemos que en Wounded Knee ha participado Booker y en Wounded Knee ha participado Comstock. Resulta que en Wounded Knee también ha participado este tal Cornelius Slade. ¿Y qué está diciendo? Pues está diciendo que Comstock está pervirtiendo su pasado, porque encontramos estatuas en las que Comstock sale como el héroe de Wounded Knee, ¿no? Y además encontramos también una especie de relato cronológico, que se ven los años, se ve que la rebelión esta de los boxers fue en 1901, que fue cuando Columbia se separó de América porque acusaron a Comstock de que es otra cosa, que es cama, porque hay un momento en un boxaco en algún sitio, o en un sitio de estos de mirar, que sale como el Congreso, hay un follón con el Congreso de Estados Unidos, que es cuando se independiza. Exacto. Columbia dice, hostia, ya salió en el Congreso como el puto Booker de Udita este, que puede ser que beba mucho. Sí, puede ser, pero no sepa nada de esto. Sí, ahí sí. Ya te vuelves cosas. Exacto. Por otra parte, a lo mejor la gente, o sea, la rebelión de los boxers, que es como las dos cosas que están en el pabellón este de los héroes, ¿no? Hay como el túnel de los horrores, pero en plan bien, ¿no? Porque son dos hechos horripilantes de la historia real. Sí, sí. Wounded Knee fue una masacre de indios, pero no indios de los de Dalshim, sino... No, indios americanos. Indios de Tomahawk. Exactamente. Y la rebelión de los boxers fue una matanza de chinos en China, pues, ¿no? O no sé, ¿no? Ahí, porque yo pasaba corriendo ahí. Pues eso, y ahí lo ensalzan. Es una cosa que es una lacra en la historia americana. Pero, y además Comstock como el héroe. Y de hecho en las estatuas pone Comstock, dirigente del séptimo de caballería. O sea, ya no solo participó en Wounded Knee, sino era del séptimo de caballería y lo dirigía. Y Booker dice, yo no recuerdo ni haberlo visto. Y Booker estuvo en el séptimo de caballería. Pueden estar dos personas. Comstock, Caster, a ver si se llama Caster, reencarnado. Entonces, claro... Slade está acusando en todo momento a este hombre a los soldados de Ojalata, que son los que hace, o sea, los patriotas mecanizados estos que Comstock ha construido, bueno, y que, pero él lo dice en referencia a Comstock, porque él se está atribuyendo, es un soldado falso, ¿no?, de Ojalata, y está atribuyéndose los méritos que le corresponden a él, y que Booker es el tipo de hombre que Comstock finge ser, que él desea ser, pero él también dice que Comstock no estuvo ahí para saberlo. Bueno, entonces pasa todo esto. Pero increíble que parezca, porque, o sea, el Slate este odia a muerte a Comstock y no salía contigo. podía decir, hostia, pues tú también lo odias. Vamos. O sea, alíate conmigo. Ya. No, después también pasa más adelante con otra gente. Digo, pero claro, esta es tan, o sea, es que está tan de la puta olla. Sí, que... porque está muy de la muy puta de la olla. Luego sabemos por qué, ¿no? Pero después de pasar por estos dos túneles de los horrores, pasas también por en la sala del memorial de Lane Comstock, en el que él dice, mira cómo también pervirtió otra historia y tal. Es un momento muy guay, muy interesante, muy divertido, porque... entras y nada más entras se oye el Requiem de Mozart, ¿no? Y son como tres salas separadas y en cada sala es un movimiento diferente del Requiem. Están desordenados, ¿no? Porque el primero es Lacrimosa, el último es Confutatis y... No es así, ¿no? Es los movimientos... El Confutatis, no me hables del Confutatis, me maravilla. Esta mañana me he levantado y digo, ay, ahora escucharía el Confutatis. Primero cagaría, pero después escucharía el Confutatis. Melanoma, no. A mí me gustó. Melanoma, no, es esto. Melanoma. Melómano. Melómano, vale. A mí me gustó ese momento, porque además me gusta. Yo alterno entre escuchar estos grupos que dicen de los suecos que se rajan las venas con el Confutatio. Toda la tercera parte, secuencia. Hay una parte del Requiem que es Agnus Dei, ya que lo mencionaba antes. Mira. Un cordero. ¿Y qué tiene dos partes? No, no, tiene unas cuantas. Tiene Requiem y Requiem 2. La venganza de Salieri o algo así. ¡Hostia, qué bueno! La venganza de Salieri. Vale, pues... ¿qué pasa? Que a través del memorial este de Lady Comstock vemos otras cosas interesantes, ¿no? Que tuvo el bebé en el vientre una semana. ¡What the fuck! ¡Hala! Y Elizabeth no sabía nada de esto. No se mencionaba en ningún libro. No sé. ¡Oh, pam, pam, pim, pam! Descubrimos que Elizabeth es hija de Comstock, hija, en teoría, de Lady Comstock, por descarte, y que entre los tres urdieron un plan para matar a tu mujer, Ana. ¡Ah, no! ¡Grave error! ¡Tan, tan! Vemos además en el memorial como una especie de estatua de Daisy Fitzroy ahí. ¡Ah, voy a matarla! Así como agazapada, haciendo algo que tú desconoces, que es moverse sigilosamente por un sitio. Hay un voxáfono de Slade que dice que se tiene que aliar por necesidad con los Vox Populi, pero que cuando todo esto pase no comerán en el mismo plato o algo así. Y hay un boxáfono aquí de Lady Comstock en el que vemos que Comstock perdona el pasado de Lady Comstock, y entonces ella está como una especie de deuda moral con él. Aquí vemos que ella está con él, pero no, a lo mejor no por amor, sino porque él le ha perdonado cosas que otros no le habrían perdonado. ¿Qué pasa? ¿Te molestan las motos? De la forma. Si cierras la ventana moriremos. Moriremos de calor, pero los oyentes no morirán de... Ahora se ha ido. Ya ahora se ha ido, venga. Oye, oye, oye. De puta. Esto no es nada serio, ¿eh? Pero dale. Vale. Lo cortan luego. ¿Qué pasa? También encontramos un boxáfono de Slade que dice que mis hombres y yo estamos perdidos. Viene a por nosotros Booker, el indio blanco de Wounded Knee. Tan, tan. Que le llamaban así por los trofeos horripilantes que se cobraban. Y tú ya sabía que era un personaje jodido, pero tanto. Y tú en ese momento lo oyes y mierda, espero que no se haya liado con el falso pastor si no estoy jodido. Espero que no fuera yo el que matara a Ana. Entonces ves, encuentras a Slade, de su mano consigues el vigor. Aquí tienes otra decisión, que es matarlo o dejarlo libre para que lo recojan ahí los hombres de Comstock. Que claro, en este momento ves que el tío está hecho polvo, o sea, no hace falta ni que lo mates tú, que puedes matarlo, tienes la decisión de matarlo o sí, de dejarlo vivo, pero está hecho polvo por de tanto vigor que se ha metido, ¿no? Es como es un descarte a lo mejor de los enemigos que habrían sido los yonkis del vigor, que serían como los splicers. Sí, como un splicer. Entonces, en este momento Elizabeth también menciona que de joven, curiosamente, no solo podía abrir desgarros, sino podía crearlos. Pero nunca se... Porque eso es como que lo encuentra, o sea, encuentra y digo, hostia, aquí hay un desgarro y lo abre. Y lo abre. Pero ahí podía hacer... A su libre albedrío. Lo encuentro bien, pero que descartas en los yonkis estos del vigor. Porque entonces ya habría sido muy Bioshock. Muy Bioshock, sí. Es muy Bioshock, porque es Bioshock. Uh-huh. Realmente, pero al menos no me gustó eso de que no hubiese... Me explico, o sea, que fuese el otro sí, como la ciudad con los monstruos esta y esta la ciudad con los monstruos humanizados. Sí, son humanos realmente, pero que están, por ejemplo, los incineradores y los de los cuervos sí, están petados de vigor. Sí. Hay otro boxáfono de Preston que está cazando a Daisy, como ya habíamos mencionado, y de camino al aeródromo, otra vez, ahora que tienes el vigor, Elizabeth te dice, mientras estabas inconsciente repetías incesantemente el nombre de una mujer, Ana. Ay, y tú, claro que lo repetía esta mujer. Y le dice que ya de camino subiéndose al dirigible, ¿no?, que Booker admite que estaba en deuda por apuestas y que un hombre dijo que se haría cargo de las deudas a cambio de ella. Y ella, ¿cómo sabían que venías? Dicen, pues o tienen un profeta, o los que me contrataron escribieron las señales, un poco de ambas al final resulta que es. Pero resulta que, claro, si tú le dices a Elizabeth que has venido a por ella, no por tu altruismo, sino porque te han contratado, porque eres un sucio jugador asqueroso y estabas petado de apuestas, y encima le dices, vámonos a tocas los instrumentos para irte. Y después ella... de que ya la tía se ha quedado jodida después de tu carnicería constante desde que habéis salido de Battleship Bay. Que se recupera fácilmente de la carnicería, pero es un juego. No podemos estar 2 horas, pero, 3 días. Pero se recupera, pero lo lleva ahí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que resulta que decide, cuando ve que no la llevas a París, sino que la llevas a Nueva York, decide que te mete en la cabeza con una llave inglesa, ¿no? La llave inglesa de Jack, oh, Bioshock Returns. Sí, sí, la misma llave inglesa que usa en Bioshock. Ya había salido en el juego por ahí, por el suelo. Sí, y tal. Sí, sí, en muchos sitios. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Te quedas inconsciente, ves entre retazos de consciencia como... se ve obligada a salir del dirigible porque le llegan los Vox Populi, resulta que el dirigible lo toman los Vox Populi, y Daisy Fitzroy, la famosa Daisy, te dice, te daremos el dirigible a cambio de que consigas armas para nosotros. Te da la tarjeta Chen Lin, que es un armero aliado con ellos, y... Además, un inciso curioso, aquí te desvaneces, pero no vas a tu habitación. No vuelves a la habitación. Tendrá... Entonces nuestros valientes podcasters pensaron, ¿tendrá algo que ver con el desenlace de la historia? Tal vez lo veremos más adelante. Y curiosamente no lo hemos mencionado, pero cada vez que en el juego mueres y no está Elizabeth a tu lado, porque mueres, Elizabeth te vuelve a la vida. Exacto. Vuelves a la habitación esa, es como el continúe. Una vez que sales, continúas el juego. Lo curioso que cada vez que mueras estés ahí en esa habitación que ya había. Cuando mueres vas a la habitación, ¿no? Habitación de después de morir y volver a empezar, sí, morir y empezar, y así podemos seguir 122 veces. ¿Qué pasa? Que estás en el muelle Finkton, estás ahora en la zona industrial, ¿no? Dominada por este hombre Jeremiah Fink, el que viste en la rifa, y trabajas para los Vox Populi, ¿no? Encuentras un voxáfono, bueno, trabajas porque no te queda otra. Sí, no te quedan más cojones. Encuentras un boxáfono de una tarja Tigres que dice que su marido enfermó por trabajar en la torre, enfermó de cáncer. Ya es la segunda persona que tiene cáncer después de estar en la torre o cerca de aparatos no euclidianos. Y bueno, que lo resucitaron, no murió porque lo reconvirtieron en un handyman. Aquí además ves, ya viste uno en la feria, pero aquí ves uno ahí mirando sobre los esclavos que no se salgan del tiesto. Sí. Y ves y dices, hostia, me impresiona, hijo puta. Es un Big Daddy wannabe, es un Big Daddy wannabe en cuanto a carisma, pero en cuanto a potencial no. Y menos mal que no le ponen metralletas a este, ni lanzadores de tuercas, ni hostias. Ni hostias en vinagre, joder, macho. Bueno, dentro del cerca del centro de trabajo encuentras otro desgarro de estos curiosos, pero que al otro lado, o sea, a través del cual escuchas una canción, ¿no? De Creedence Clearwater Revival, que tampoco es de esa época, y dices, hostia, otra cancioncita ahí, suelta. Luego lo irás a cantar un negro cuando llegues a Santitán, pero eso es adelantarnos un poco. Encuentras de repente un diario, ya en el momento de la historia, ¿no? Que tienes que ir a estar buscando al armero este. Encuentras un boxáfono de Slate que tiene el diario de Lady Comstock, en el que desmiente lo de la niña milagro. Claro, obviamente tú ya no te creías que había tenido el bebé en el vientre una semana. Esto aquí algo huele a podrido. Bueno, no sé, esta es una duda que flota. Claro, bueno, pero hay cosas. Entonces Slate resulta que trabajaba ahí, que tenía el diario, y ahí admite que la niña, o sea, es bastarda. Ella dice, poner a mi madre. Pues llega a la conclusión de que Lady Comstock, por el odio que le tenía, la encerró en la torre. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Como la bruja mala de cuento. Sí, casi, casi. Bueno, entonces llegas a la armería y resulta que Chen Lin se lo han llevado por estar aliado con Fitzroy. Hombre, es más, se va repartiendo tarjeta. Sí, no, claro, es más bien. Comenabo. Vemos un altar ahí budista que seguramente Comstock no debía estar muy de acuerdo con él, y su mujer llorando y tal, ah, se la han llevado. Ah, y tú dices, venga, vámonos al club Good Time, ¿no? El club de los buenos. De los buenos tiempos. Ay, a pasarlo good bien. Times, good times. Y ahí en puro pura vena Sander Cohen, totalmente. Sí, sí, sí. Fink. En un teatrillo te pone a prueba y te empieza a enviar oleadas de putos enemigos, ¿no? A lo Sander Cohen total. Uh-huh. Y bueno, estás de camino a buscando lo que es buscando a Chenlin, ¿vale? Encuentras un boxáfono de Fink en el que su hermano escuchaba música a través de agujeros. El hermano de Fink puedes relacionarlo con Albert Fink presenta a través de agujeros en el espacio y el tiempo, ¿no? Yeah. A través de ay, un agujero. ¡Digo, idiota! ¡Eso es una gramola! ¡No! Pero bueno, ya sabemos que podemos relacionar a Albert Fink, que es el hermano de Jeremiah Fink. Sí, ¿no? Sí. Por eso presentaba God Only Knows. Claro, o sea, no, podemos empezar a deducir porque hay músicas que no anacrónicas. Exactamente. No es porque le gustara a Ken Levine. ¡No! Tiene un motivo, tiene una razón de ser. Y bueno, y que le ha abierto el camino a él. No sabemos todavía qué ha hecho él, pero ahí está, se ve que él también ha hecho uso de estos agujeros. Y así como los dos Fink han hecho uso de estos agujeros para ver en el espacio-tiempo, ¿por qué no un profeta hace uso de estos agujeros para ver todo lo que será? Como dijo en el bosáfono, ¿sabes? No es lo mismo imaginarse lo que verlo. Exactamente, no es lo mismo imaginar tu futuro que verlo directamente. Aquí podemos saber que ya, debido a estos desgarros o a la o a lo que sea que lo produzca, que todavía no lo sabemos, sí. Comstock veía. Porque ella lo puede ver, pero la cuestión es que la ciudad está jodida, sí. Y por todos lados se está descuajeringando el espacio-tiempo. Exactamente. Y espérate. Sí, sí, porque cuando llegamos a... Aquí es cuando dice Booker lo de que trabajaba para los Pinkerton, gente como Fink, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando llegamos a Chenlin resulta que está muerto. Pero ahí hay un desgarro. Hostia, puede abrir un desgarro. Y en ese mismo momento aparecen los lutés diciendo que todo es cuestión de perspectiva. Cara, cruz, misma ciudad, diferente perspectiva. Que no es aquí cuando te encuentras al Slate que has dejado vivo, ¿o sí? No, es más adelante. Oh, no, es aquí. No, es más adelante. ¿Más adelante? ¿Es aquí? Sí, porque aquí están los calabozos, ¿eh? Aquí están los calabozos, sí. Es cuando te encuentras a Slate, si no lo has matado. Lo encuentras como que lo han interrogado, lo han dejado hecho mierda. Exacto, está como lobotomizado, además. Está hecho una mierda. Y ahí vuelves a tener la decisión de matar. Igual si no es aquí, es una cosa parecida. Yo me suena que es un sala de interrogatorio. Sí, puede ser aquí, porque además luego. Luego, es en un sitio de estos que cambia. Sí, sí. No, debe ser aquí. La verdad es que de esto no me acuerdo. Pero sí, bueno, la cuestión es que la pasa. Cuestión es que si lo dejas vivo, después lo encuentras, sí. Y te da la opción de acabar con su sufrimiento. O dejarlo. O dejarlo sufrir. Cuando lo matas, ella. Elizabeth te dice, no, que hubiese querido. En vez de decir, joder, cabrón, atacas a. Matas a un retrasado mental a sangre fría. Yo, espérate que la noche es joven. Sí. Y resulta que, bueno, que eso, que los lotes te dicen, cara cruz, mira una ciudad, diferente perspectiva. Entonces, bueno, ella abre un desgarro. El cual cruzas totalmente. Porque este es diferente, o sea, es no diferente. Es un agujerito para mirar. No. Es un desgarro que cuando lo abre, más que cruzar, es como engulle la realidad en la que estás. Y dices, bueno, estamos en otra realidad en que Chen no está aquí. No, o sea, no está aquí, debe estar vivo, tienes que volver otra vez. De camino. No está muerto, pero, además. Luego... Pero pasa una cosa rara. Espera. Chen no está muerto porque descubres que su mujer en esta realidad tiene amigos importantes. Porque es familiar, del jefe de seguridad, sí. No sé qué. Y ahora lo pero que incluso antes, cuando. Justo al pasar esto, cuando sales. Vas saliendo, te encuentras la gente que has matado para entrar en la cárcel que está como ida. Ida, exactamente. ¿No? O sea, está como. Está, o sea, pero no está. Realmente. Porque, y te dice, es porque recuerdan haber estado muertos. Exacto. Entonces, recuerdan morir o recuerdan. Sí, entonces realmente no es que hayas cruzado otra realidad. Exacto. Porque si no, lo recordarías. Uh-huh. A ver, es como que jode el continuo espacio-tiempo superponiendo dos realidades. Sí, como que más bien se solapan. Es como se solapan, como veremos más adelante con los recuerdos de Booker. Sí, y además, como detalle, ella dice, mira, le sangra la nariz. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti? Sí, sí, sí. En el momento en el que estabas hablando con Comstock. Bueno, pero eso no es por lo mismo. Eso te ha sangrado porque te has acordado de la de Ana, que sí, te dio sí. que muriese Ana. Y te ha dado rabia. Luego vuelves a la armería y Chen está en este estado de que como que está trabajando que no con está. Sus máquinas que no están. Y las máquinas no están, con lo cual tienes que ir a por las máquinas. Ha cambiado en esta realidad, por ejemplo, que la mujer no es oriental, sino occidental, y que no está rezando a un altar budista, sino al propio Comstock. Entonces tienes que ir a buscar las herramientas, ¿vale? Vas a Shantytown, que es, digamos, el pueblo de chabolas, ¿no? Donde está sí, el de los trabajadores explotados cuasi esclavos que sí. trabajan para Pink. Exacto. Que además es súper como lo que decía antes, porque es cuando realmente dices, hostia, yo como Finkerton me dedicaba a maltratar a esta gente. Exacto, o sea, sí. Y estás bajando, o sea, es para abajo, es las entrañas de Colombia. Exacto. Como bajar a tu infierno personal. A todo esto, aquí es, por ejemplo, esto es uno de los momentos que a veces te olvidas de que te olvidas de que estás en una ciudad flotante. Te está metiendo tan en situación que dices, hostia, tío, estoy como... Sí, sí, porque no es la típica, no es lo fácil de haber hecho cuatro islitas con puente para que dices, sí. ah, mira, qué flotante todo. ¿Cómo no. Es más esa real. Sensación, como a veces en los callejones que ves que dos paredes están como rozando, oscilando una con otra, sí. que da más sensación eso de algo inestable. Que da mal rollo. Sí, da mal rollo. ¿Qué pasa? Elizabeth menciona que no sabe qué le pasó a su dedo. Aquí ya te lo dice aquí claramente. Ya dice que algo me pasó en el dedo. O sea, una pequeña parte de mí me falta, perdona. Ay, sí. ay. Pero que le mola llevar dedales porque es chic, es guay. Sí. Y cuando encuentras la guitarra en Shantytown, de repente, ¡ah! Momento musical. Elizabeth se pone a cantar esta canción que hemos mencionado al principio de cuando llegas al centro de bienvenida. Sí, porque ¿no? resulta que Booker, aparte de asesino, loco, cortacabelleras, apaleador de negros, huelguistas y demás, es toca músico, la guitarra claro. de puta madre. Está guay. Y encuentras, entras en un bar en el que en una gramola está sonando Tainted Love de Soft Cell, una versión de la original, ¿no? otra canción. Encuentras un boxáfono tuyo y dices hola. Y en esta realidad o esta dimensión resulta que tú has llegado a Monument Island y la chica no estaba porque Comstock se la había llevado, imaginamos, y tú has tenido que perseguir a la chica y de camino te has aliado con los Vox Populi. Sí. Y aquí otra cosa que apoya, porque a partir de esto apoya mi pseudo teoría de la superposición. No lo dice todavía, no. Pero lo dice más adelante porque conserva recuerdos. Sí, o sea, sí. se acuerda y dice, hostia, me acuerdo haber luchado con los Vox Populi. Pero es después cuando ya el alzamiento. Sí, cuando ya hay el follón. Vemos otro boxáfono de este Preston, del cazador, que dice que ha cazado a un niño con un cepo de osos, porque lo vemos. Porque le ha enviado como un niño. Dice Fitzroy, ahora envías niños, ¿no? Tal, y entonces le ha cazado al niño, le ha tenido que cortar la pierna y está como con el niño compungido, porque dices, si por lo menos llorase o algo, pero me mira como. Desafiante. Exacto. Pues que cabrón, mi pierna. Y aquí también encontramos, bueno, un poquito más adelante, el boxáfono clave de Daisy Fitzroy en el que dice que ella trabaja, o que bueno, ya sabíamos que trabajaba ahí, pero que un día tuvieron una discusión muy gorda y Lady Comstock desapareció. Entonces, claro, ella tuvo el error de ir a ver qué pasó al cabo de unos días y, bueno, dice que fregona me llamaron al entrar, asesina me llamaron al salir, como diciendo que le cargaron con el muerto de que cargaron el mochuelo. Exacto, al parecer no fue realmente Daisy la que mató a Lady Comstock como el líder de los Vox Populi, sino que fue a raíz de eso que tuvo que huir y montó todo. Vaya, todo que no, no era por romper la estatua de George Washington, de edición limitada. No, ¿quién lo hubiese pensado? ¿Quién lo hubiese imaginado? Entonces llegan las herramientas, pero como era putamente previsible, no pueden mover las herramientas. Entonces, ¿qué hacen? No, o sea, es que yo lo pensaba. ¿Qué vas a ir a buscar? ¿Una llave inglesa china mágica o algo así? No, es un puto... armatoste. Torno de fresador, pero de la hostia. ¿Qué pasa? Que como no la pueden mover, pues Elizabeth vuelve a hacer lo de antes, ¿no? Abre un desgarro, pasa a otra dimensión, se solapa a una nueva dimensión. Sí, porque llega un momento que Elizabeth, primero tanto que se corta, y después es un festival non-stop, y ya le he hecho una vez, ya me ha jodido, va a quedar, ¿sabes? Bueno, solo lo hace esta vez más, ¿eh? Sí, bueno, pero ya le basta. ¿Qué pasa? Que en este nuevo universo los Vox Populi se han alzado ya totalmente en armas. Ya no has tenido ni que llevarles las armas. Es que ya las tienen. Ya han montado una gorda y ahora eres un mártir. Eres el líder de los... ayudaste a los Vox Populi a llegar a joder a Cinto y tal. Luchando con los Vox. Y entonces es en este momento que dice, hostia, recuerdo haber dirigido a los Vox Populi. Y le vuelve a sangrar la nariz como diciendo, tengo dos recuerdos en el mismo sitio. Que esto concuerda con tu teoría sobre el solapamiento de dimensiones. En este caso. Sí. No en otro, pero en este sí. No, en otro está claro que no, pero es que las... Ya hablaremos de ello, la situación es diferente. Sí, de hecho, ni siquiera se abre el desgarro de la misma manera. Y, sobre todo, podemos atribuir el solapamiento de dimensiones a Elizabeth, al poder de Elizabeth, porque cuando estás en medio de un combate, ¿qué es lo que hace? Realmente solapa dimensiones, te mete cosas en tu dimensión que no estaban. Eso es diferente, porque hay solapamiento. Y es lo que decíamos, o sea, en el combate sí que son cosas que estaban ahí. O sea, ahí sí que está anclado en el lugar. Pero me imagino que una de las maneras sería, como por ejemplo, cuando abre... el primero que abre a París, pues ahí a lo mejor si cruzases estarías en París de esa realidad. Eso es diferente, sí, es verdad. Sí. Hostia, pues, sería pues... como cruzar el agujero, estarías en la otra. Eres tú que has cruzado, los que estaban en el agujero son los mismos, los que dejas de atrás son los mismos. Pero, sí. Pero ese es diferente, o sea, no es que crucen, es que abre el agujero y como lo revienta para que cubra todo. Sí, exactamente, ¿sabes? Exactamente. Y sobre todo también pasa a ella. O sea, en el que abre de París, ella no simplemente lo abre. Claro, lo abre. Pero si pasase Elizabeth o pasase Consto no. Sí, imaginamos que simplemente pasaría, volvería a cerrarse el agujero y igual. Y estaría en el estás otro lado. Estás en el otro lado. Estás en el otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. En ese no, en esto ellos no se mueven. Hace como revientas. Lo abre al máximo. Uh-huh. Abre una dimensión encima de otra. Hace una dilatación buena. Sí, Guache se llama. Guache interdimensional. Goatsy. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí, bueno, encuentras un boxáfono de la Tal Hatties en el que su marido ha muerto. Es un boxáfono bastante triste. El marido Handyman. Lo destaco, no tiene ninguna relevancia para la historia, pero es que... Pero es que hay impactante. Algunas cosas que son súper secundarias, pero están curradas. Sí, sí, sí. Es el amor a los detalles que hablábamos. Bueno, entonces Elizabeth se siente mal porque, claro, ahora no sabe si les ha llevado un mundo en el que los Vox tenían las armas... O lo ha creado ella y con el cual y en el cual ha matado a Chen Lin y a la mujer, porque cuando llegamos otra vez a la armería para vemos que están todos muertos. Entonces encuentras otro boxáfono que, como he dicho, que Booker está aliado con Slate y con los Vox Populi, están aquí todos aliados. Llegas a la fábrica Finton, que es tomada in situ por los Vox Populi con tu ayuda. Pero en este momento Fitzroy, que te ha visto morir, no te reconoce como aliado. Y pone en tu contra no solo ahora a los policías de Columbia, sino a todo su puto ejército de Vox Populi. Todos a por Booker. Hombre, es sensata. No, realmente lo que hace es sensata. Pero bueno, ahí se le ven también las orejas al lobo. Al lobo. Bueno, lo dice Elizabeth, dice Fitzroy y Comstock son lo puto mismo. O sea, dan el mismo asco los dos. No lo dice exactamente así porque molaría. Digo, soy lo puto mismo, Buque. Lo que yo te diga. Pero es eso, es un poco lo típico, ¿no? Digo, ningún extremo es bueno. Siendo los extremos de la misma idea tan separados, llegan a ser lo mismo. Exacto. Casi. Y eso ha pasado. Mil veces. Y seguirá pasando. ¿Qué pasa? Ahora encuentras otro boxáfono de Fink en el que dice que ha visto a través de esos agujeros una fusión entre hombre y máquina. Y ese boxáfono lo encuentras debajo de una pizarra en la que hay dibujado un Songbird de Vitruvio, ¿no? Leonardo da Vinci. Bueno, puedes imaginarte que ha estado mirando hacia Rapture, ¿no? Entre plásmidos y... Sí, además, creaciones. Como ha avanzado tanto, igual copiando la fabulosa... Ciudad de... Jack Ryan es el de Alerta Octubre Rojo. Ryan. Sí, pero no es Jack. Jack es el protagonista. Andrew Ryan. Andrew Ryan. sí, porque Jack Ryan era el de Alerta Nuclear, de Tom Clancy, que hizo Juego de Patriotas. Pues eso. Igual, por eso se parece tanto a un Big Daddy. Exacto. Por eso se parecen, bueno, tanto los vigores a los plásmidos. Tanto, realmente dicen que no se parece y por eso se queja la gente de que no se parece a un Big Daddy. Yo creo que se parece en concepto. Sí, sí. Realmente que hace grande. Y jode. Y protege a una niña. Sí. Concepto, es igual. Pero no tiene esto que da vuelta, así que te barrina. Te barrina el cráneo. ¿Qué pasa? Bueno, pelea que te cagas de la muerte y... Con la cirro, con la cirro, no, con esos servirros. Un handyman, hijo de la gran puta. De la placa, que dice, me subiré a los raíles y no podrás pillarme. Sí, y los electrifica. Los cojones. Pues dice, oh, wait. ¿Qué pasa? Daisy mata a Fink. Y a su vez, Elizabeth se cuela para detener a Daisy y Elizabeth. Porque mata a Daisy. Porque esta es la típica escena de película, de videojuego, que tú estás en un sitio y no, que no puedes llegar al otro. Exacto. Y que por un cristal todo el drama. Y por ¿Cómo ha llegado Elizabeth? ¡Joder! ¡Pues más pequeña! ¡Cabe! ¡Pues según qué sitio! Claro. Y digo, pero. Booker, ponte de lado que cabe. ¡Una polla! Y en las manos de Fink encontramos el boxáfono de Booker, el último en el que muere. Parece que no se sabe si muere a manos de Fink o, bueno, no sé. O de Firro o de quien sea. O de quien sea. Suben a la primera dama, Elizabeth se corta el pelo, está como compungida por esto, dice, ¿cómo lo haces para olvidar, no? Se pone el vestido... El vestido de su madre, ¿no? De su madre. Es en el que salir. Bueno, de su madre. Sabemos que no es su madre. De su no madre. De su no madre. ¿Qué pasa? Intentan huir, pero Songbird les detiene. Somber, siempre es que Somber, igual entiendo por qué se ha quejado alguna gente, porque es como más un recurso que un personaje. Sí, es como digo, ahora tenemos que, porque realmente, bueno, en el Zeppelin, pues me voy a Nueva York a tomar por culo. Ya, o sea, pero Somber está ahí para, pero es como, hemos de cambiar eso, tal. Ya, pero no es como, no, o sea, parece que la, por lo menos no parece que la causa venga antes que la razón. No, o sea, sí. Quiero decir, sí. No es como la saga de Buu en Dragon Ball, que ya parece que va todo rodado. Todo va porque después lo necesita. Es como... Sí. No, pero... No sé cómo explicarlo. Pero tampoco se consigue con Somber... Realmente hasta que pasan esas cosas tú te olvidas de Somber. Ya lo sé. No es una amenaza que se pierde. No es una amenaza constante como... Eso sí que puedo entender. Que yo no digo que no me haya gustado así como está el juego. Pero no es eso que salgas a cielo abierto y digas... A ver si me va a bajar sí. Un puto pajarraco. Es comprensible. Sí, es comprensible eso. Sí, eso sí es verdad. Pero bueno, es más un recurso dramático... Sí. No algo de la jugabilidad. Bueno, entonces caen y encuentran a los Lutes tocando el piano, que están reproduciendo la canción de Songbird, y Elizabeth sale a por ellos. No lo hagáis. En ese momento dices, vale, por lo menos también los ve Elizabeth, coño, que ya me estaba pensando que me estaba yendo de la olla. Y dice que las notas son correctas, pero el instrumento no. Y te dan un plano en el que se ve que es como una especie de flauta que está dentro de los... Ocarina of Time, pero invocando... Exacto. Songbird of Time. Y está dentro de Ocarina of Time para Songbirds. Y está dentro de las estatuitas estas de los patriotas. Bueno, sí, no, unas Comstock, que son Comstock, que no se mueven, solo silban. Sí. Porque las patriotas son como reproducciones de Franklin, sí, de los Washington, presidente. Y todo esto. Pero con una Gatling. Es buenísimo. Eso mola, y presidente Washington. Washington, no para broma. Y en el otro lado, Lincoln. Ahí, Lincoln, bueno. Lincoln no sale. No, digo en el otro lado, de Vox Populi. Ah, sí. Que ellos también tienen sus patriotas motorizados, mecánicos de estos, mierda. ¿Tiene uno de Lincoln? No. Yo juraría que sí, además con cuernos. Ah, pues sí. ¿Puedes? Ah, sí, me suena con cuernos, claro, porque a Lincoln no le mola a Comstock. El liberador negro. Claro, es el malo. Estoy ahora tirándome el pegote, pero podría no ser así. ¿Qué pasa? Elizabeth no está segura de creer en las profecías y le pregunta a Booker si cree en las visiones de futuro, y él le cuenta la visión que tuvo de Zeppelin ahí montando el Nueva York en llamas y demás. Entonces, de camino, ven a los Lutes, ¿vale? Y los Lutes están allí, aparecen en un lado y aparecen en otro, ya está totalmente ya revolucionado en Fire. Que ahí llega el momento que tú entrecierras los ojos y dices, a ver si va a haber una movida de espacio-tiempo en esta ciudad. A ver. Elizabeth, toco, que haya quedado en casa, Mafly. Mafly, sí, que sí. Te he traído, amigos. Y bueno, ellos van a casa de Comstock, ¿no? La gente está huyendo de Vox Populi porque la han liado muy parda y ellos van hacia casa de Comstock. Y es en este momento en el que encuentran el transbordador, en el que ven a los Lutes ahí hablando y tal. Y ella cae en quiénes son. Y dice, hostia, ya sé quiénes son. Ella es la que inventó toda esta movida para que la ciudad flotase y todo esto. Y que desaparecieron hace años. Tun, tun, tun. O sea, ya estaban ahí en Columbia y desaparecieron. Que todo se ha dicho, todas las referencias que encuentras es a ella, a Rosalind Lutes. Pero en este momento también habla de él. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están hablando con sus cosas metafóricas y metafísicas y raras para que tú te desesperes, ¿no? Dicen que como que el tiempo no importa y que es raro. No es raro que uno acabe las frases del otro. Dice, sería raro que no acabasen nuestras frases. Insinuando que están muy conectados tanto que... Y mientras están bailando, además se oye Shiny Happy People, una versión de Ren. Entonces encuentras el último boxáfono de Preston, del cazador, en el que dice que se ha encontrado con Booker, obviamente el Booker de la otra dimensión, que le ha ayudado a hablar con el niño en Sioux. Todo, aquí cobra relación. El indio blanco, exacto. Podría tener raíces indias, Booker DeWitt. Bueno, la cuestión es que le ha cabreado a Preston. Dice que el niño le ha hablado sobre cómo están las cosas y demás. Y que la próxima vez que se encuentre con Comstock no será para hablar. Primer boxazo de Rosalind en el que dice que se comunicaba con su hermano a través del universo. Tan, tan, tan. Utilizando el universo como telégrafo. Abriendo grietas como los puntos y las comas del universo. Los puntos y las rayas. Uf, cuidado. Hablaba con su hermano, o sea, no han estado juntos siempre. Se comunicaban a través de realidades paralelas. ¿O puedes entender eso? ¿O que ha enviado señales que han vuelto al hermano? No sé, como esto que haces hoy. No mucho, porque el siguiente boxáfono dice, hermano, lo que Comstock no entendió es que no es una ventana a la profecía, sino una ventana a la probabilidad. Pero su dinero hará que el campo Lutes será el desgarro Lutes, una ventana entre mundos, y finalmente tú y yo estaremos juntos. ¡Oh! ¿Blanco y en botella? Uno, Lutes, Rosalind por lo menos, tiene un aparato que abre ventanas a otros universos, por la cual un profeta o alguien puede llegar a llamarse profeta porque puede ver el futuro, pasado y otro mundo. Efectivamente. Y es más, ella lo ha hecho con intención, sobre todo en este momento vemos que es para atraer a su hermano, entre comillas, a esta dimensión. ¿Qué pasa? Siguiente boxáfono dice, has sido llevado, hermano, a una realidad, a otra realidad, y tu cuerpo rechaza el cambio, por eso la sangre, la movida, y dice, no pasa nada, estamos juntos, yo te curaré, ¿qué nos separa aparte de un simple cromosoma? Es la misma persona, y si estás en otra dimensión que no es la tuya, sangras. Tun, tun, tun. Pausa dramática. Y entonces DeWitt dice, ojalá encontrase un bosáfono que dijera algo sobre el asesino de mi mujer. Y Elizabeth, DeWitt ahí en casa de DeWitt. Atamos cabos. Comstock tenía a Lutes ahí pagándole dinero para que hiciera movidas, para que él pudiera asomarse y ver cositas. ¿Tiene cáncer? ¿De qué? ¿De qué tiene cáncer? Sigamos con el juego. Digamos, ha venido del futuro. ¿Eh? Cáncer del futuro. Nuevo concepto. Futuro de cáncer. Centro de Emporia. Elizabeth prefiere morir a que la capture en ese momento que coge la madre de Booker. Salía ya en un gameplay primigenio. No dejes que me capturen. El código para entrar en el ascensor en ese momento es el 0451. Es el número de la oficina de Looking Glass Studios, ¿no? Creadores de System Shock, Thief. Y el mismo número sale en estos juegos. Y claro, después esa gente acabó trabajando para Irrational, entre otros. Luego los siguientes boxáfonos del momento no son tan relevantes. Lady Comstock dice que su marido es un hijo puta, lo admite, pero sí. Ella está en deuda moral. O sea, se ve, pero se empieza como a desvanecer el sueño americano que te venden al principio. Exacto. ¿No? Que no todo es tan bonito, no todo son flores y violetas. Exactamente. Esta Elizabeth es una criatura que no se sabe de dónde viene exactamente, pero no es hija, desde luego, de Lady Comstock. Y a Lady Comstock no le mola. No le mola nada. boxáfono de Comstock muy relevante, muy revelante, relevante y revelante, en el que dice que delante... Revelador. Pero ya, pero era el juego de palabras. Sí, sí. Ah, juego de palabras, sigue, por favor. En el que dice que delante de sus hombres un hijo de la gran puta insinuó que tenía sangre india en su árbol genealógico. ¡Tan, tan, tan! Oh, ¿cuántas cosas tienes en común con Comstock? ¡Qué cabrón! Su propio... hermano Sius matar a su mujer. Entonces, en este momento llegas a casa de Comstock, pero no puedes porque la puerta te impide el paso. Y aunque la hija vaya con el vestido de Lady Comstock, le dice: señora, sus huellas dactilares no coinciden. Y aunque coincidieran, hay un pequeño problema porque llevas 19 años muerta. Claro, porque eso sí, detecta huellas dactilares, tal, pero la puta Rosalind Lutez, para comunicarse con su hermano, tiene que abrir y apagar la ventana como si fuese código Morse. Yo qué sé, podría hacer que hiciese señale un WhatsApp y ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti o algo así. Y está diciendo, no, vamos a hacer algo barato, o sea, todo. Aquí sí que hay un pequeño problema, encuentro yo, un poco de continuidad, porque los boxáfonos de Lady Comstock, los últimos, son del 95, está situado el juego en el 1912, han pasado 17 años, no 19. Salvo eso, que al cruzar solapar se puede achacar, sí, a la movida, porque además cuando ya estás en Emporia ves que algo no va bien. Porque aparte de los Vox Populi y Son Fires, está como resquebrajándose la realidad, sí, como una especie de tormenta que dice, oh, parece que va a refrescar. No, amigo, no va a refrescar. De hecho, aquí mismo, cuando vas hacia los jardines, hay una especie de casa que está como, sí, flotando, como ya casi eso es una de las cosas que decimos acojona, porque dice, hostia, está que es trabajando. El estudio es una tienda llamada Magical Melodies, regida por Albert Fink. Sí. ¿No? Vemos ahí el y cadáver. Ahí ves que además hay el cadáver de Albert Fink delante de una... de un desgarro en el que se oye ya la canción de Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper, y cuando se acaba el desgarro oyes de fondo la de Tears for Fears a lo lento. Y encuentras un boxáfono de su hermano alucinando. Dice, oh, si el músico que te da las ideas es tan bueno como el biólogo al que estoy espiando yo, vas a ser el Mozart de Columbia. ¿Qué biólogo? ¿Qué biólogo, sí, amigo? ¿Qué pasa? Entre pues otro bossajo, ¿no? De Albert Fink, que dice, Cyndi Lauper, pelazo. ¡Qué pelazos! ¿Qué pasa? Luego llegas a la tumba de Lady Comstock, ¿no? Porque dice, vamos a cogerle la mano y llevarla. Tú que llevas el desgarrador, ¿no? Sí, el desgarrador de mano. Llevas... Bueno, llegas y en una trampa que hay, te han puesto increíblemente, que no te podías esperar. Sí, sí. Que te pone una caja con un palo y una cuerda y te mete. Y te mete, sí, te mete. Sí. Comstock dice, has dejado que el falso pastor te lleve por el mal camino, pues si no me haces caso a mí, harás caso a tu madre. Vemos que tiene unos altavoces de estos, como los que vimos en la isla, que absorben el poder de Elizabeth y utilizan ese mismo poder para hacer que surja el espíritu de Lady Comstock. Sí, tenemos memoria y hilamos las cosas, vemos que ese aparato es como un absorbedor de poder. Exactamente, exactamente. Exactamente. Y entonces, claro, aparece este espíritu hijo de la gran puta, que es como el peor enemigo de todo. Yo lo maté con la pistola y sin emplear poderes. Dios santo, un espectro que además resucita a los cadáveres de los caídos. Da igual las veces que los mates. Tienes que matarlos con fuego o con electricidad. Además, una cosa. Y tienes que caer en eso. Claro. Además, una cosa. Claro. Los megáfonos esos hacen el... y roban el poder de Elizabeth. Sí. Después, los grandes, podemos suponer que es para eso. Digo, ¿de qué manera están relacionados con los megáfonos que usan los monjes raros del Dishonored para joder? ¡Hostia, tío! ¡Qué visión ahí! Es igual, ¿eh? ¡Qué bueno! So... ¡Qué levín que tenéis! ¡Hemos visto! Esta especie de criatura, la que llaman sirena, ¿no? Los diseñadores y eso, en principio no iba a ser así, no iba a ser Lady Comstock, iba a ser un hombre, iba a ser ya más como sobrenatural, un tío, sí, que resucitaba a los muertos. Y dijeron, llegó un momento que dijeron, esto es demasiado paranormal, demasiado sobrenatural para sí. una historia que estamos contando, que sí, vale, es ciencia ficción, es pseudociencia, es, sí. es ficción, es fantasía, pero ya yo es diría pseudo. Sí, sí, pero ya estamos mezclando el tocino otra vez con la velocidad, pero esta vez de manera mala. O sea, meter una cosa así tan paranormal, sobrenatural con algo así, pero bueno, científico, al fin y al cabo, a todos los efectos es un puto fantasma que resucita muertos. Sí. Pero te dicen, pero es cuántico. Sí, no, bueno, tiene la explicación de, es a través de los poderes de... Se ha creado, es sí. como una visión alternativa de la imagen que tenía Elizabeth. Exactamente. Y todo eso mezclado con espacio-tiempo, taquiones, movidas cuánticas, te lo tienes que tragar igual, pero te lo tragas claro, mejor. Sí, porque dice, ah, sí, cuántico, vale. No, te dicen, es un fantasma. O es un ángel. Y dices, oh, jodido. Pero es verdad, está, sí, está sí, muy sí. bien. No, la... no, sí, está bien. No, yo ahora lo digo para joder, pero realmente está bien. Todos los efectos de un puto fantasma, pero ya. te lo meten ahí como con esa explicación de güey. Es muy interesante la canción de la sirena, cuando la canción que se oye, porque es el Requiem de Mozart, pero pervertido, que se oye. Sí, sí, es mimoso el bicho ese, porque, o sea, yo no me costó tanto como a ti, ni de coña, pero algo me costó. Y era, además, porque como grita y tal. Sí. Más que una sirena, es el típico... Típico arquetipo. Arquetipo. Es el típico Banshee. Sí, sí, sí, sí, ¿vale? Totalmente. De los juegos de rol y tal. Y la inspiración... dijo Ken Levine que era porque en ese momento entre el cambio de siglo del 19 al 20 había una movida, una mierda de movida que todavía perdura, ¿no? De un movimiento de la gente que hablaba, que decía que hablaba con los muertos y que se podía comunicar con los muertos y tal. Sí. Boom de eso. Sí, porque es cuando nació el espiritismo. ¿Quieres saber cómo nació el espiritismo? Cuéntanoslo. Sí. Fueron dos niñas pequeñas, la primera vez que se habló de eso. Muy hijas de puta, por cierto. Muy hijas de puta, sí. Que con su madre dijeron, mira, podemos hablar con los muertos, nos contestan con estos chasquidos de ultratumba. Chasquidos de ultratumba que cuando ya eran mayores confesaron que hacían con los dedos de los pies. Exacto. Yo puedo hacerlos, pero no tan fuertes. A veces se oye. No lo hagas. Calla. ¡Oh! Christopher, habla con el espíritu. Pídele algo. Un chasquido sí o un no. Baja de la puta mesa. Ha hecho tres porque está chingado. Espero que se haya oído. Pues eso sí. Fue el inicio del espiritismo. Es una puta lacra que sigue, que continúa hasta nuestros días y que no os engañéis. Cualquiera que dice que hable con los muertos, aparte de que una puta sanguijuela que se alimenta del dolor ajeno, aún puede ser peor, igual está loco. No, aparte de una puta sanguijuela que se alimenta del dolor ajeno y de las personas necesitadas, es un gran experto en la lectura en frío. Buscadlo. Efectivamente. No dejéis... O cosas incluso más fáciles, en decir generalidades. Eso sí, cualquiera persona que hable con los muertos, previo pago. Claro. Todo el mundo que no cobre es que simplemente es gilipollas o está loco. Sí. Bueno, la cuestión es que después de derrotarla por primera vez encuentras a los lutés que están ahí cavando tumbas, como todos los buenos lutés, y dicen que la pregunta no es cómo, sino cuándo, bla, bla, bla, todo esto de la sirena, bla, bla, bla, semántica, y que hay que descubrir tres verdades que Comstock ha destruido en este mundo para proteger su inocencia, no sé. Y en una de las tumbas del cementerio está el nombre de Snite, Mike Snite, que es un artista del entorno ahí, que trabajó en el juego. Pero bueno. Sí, que como lo diseña él, digo, pues poco aquí mi nombre, hasta más poco. Y mientras recorremos la ciudad empezamos a descubrir ya verdades jugosas, ¿no? En un box a fondo de Rosalind que dice que Lady Comstock cree que la niña es un obra del adulterio entre Comstock y Rosalind Lutés, ¿no? Y ella le dice que no, le cuenta la verdad, le dice que es obra de la puta máquina que tienen. Dios mío, ¿me estás diciendo que la máquina, aparte de abrir desgarros, puede crear niños? O sea, no te dice explícitamente, la hemos traído desde otra dimensión. Yeah, pero... Solo te dice, no, es obra de la máquina. Que hablando de todo, esa parte del juego es como una de las partes más abiertas. Porque realmente sí. Yo me pasé primero por el banco y por los sitios que tenías que ir después. Sí, puedes... Buscando el puto secreto del código ese que encuentras, de los Vox Populi. Puedes hacerlo de varias maneras. ¡Ah! ¡Ah! No es, además, tan lineal, asustado, no es tan lineal, joder. Y ahora has parecido un sirénido de estos. Oh, os ¿sabes qué parece? Y hablando, y eso igual está bien traído por lo de los tipis y los sius, esto de Sacred Spiritus, el tío de los melocotones que se ponía ahí tumbado así, que decía yo, oh, este se cree cortaría la cabecera. Bueno, la cabecera. La cabecera de la cama. A través de un desgarro oímos a Lady Comstock, además, acusando a Rosalind de ser la amante de Comstock, y ella dice que no puede ser, porque Comstock es estéril. ¡Pam, pam, tan, tan, pam, pam! Y por rabia de que Booker de Witt la pudiese meter, mató a su mujer y su hijo Donato. O igual no. Y en un boxáfono dice que además es estéril por exposición a la máquina. Entre otras cosas. Otro boxáfono que dice, Comstock ha saboteado nuestro aparato, pero no estamos muertos, una teoría, estamos dispersos entre las posibilidades del espacio, ¿no? Pero mi hermano y yo estamos juntos y estoy feliz, él no, o sea, el tema de la chica está sin resolver, pero a lo mejor alguien puede resolverlo por nosotros. ¡Booker de Wit! ¡Te elijo a ti! Todo cae, dice, coño, los que me contrataron son ellos, hijos de puta. Yo ni así. Rollo Pokémon lo tira y hace Booker. Todavía no te cuadran las cosas. Pero bueno, la cuestión. Un boxáfono de Lady Comstock en el que dice que cómo podría revelarle Dios el futuro a semejante monstruo. Ah, no fue Dios, fue Rosalind a través de su aparato. Otro, y en otro que dice que Lutez dice que el bastardo no es una creación de su útero, pero de una ciencia impura, ¿no? Y pagana, asquerosa. Y dice que no sabe cuál es la verdad, pero que el niño no es divino, no es más divino que ella. Y eso que, bueno, ¿y dónde queda la profecía de su marido si la niña no es divina? Entonces, o sea, no puedo seguir con el silencio. Que ahí es cuando dijo Comstock, colega, si no te callas, a la tumba. Verás cómo sí que puedes. Escuchamos cómo Comstock además contrata a Fink para sabotear la máquina y para que aparezca un accidente, la muerte de los Lutés, o sea, Comstock es el responsable además de la muerte de los Lutés. Y en otro boxáfono también muy revelante y relevante y revelador, dice que el ángel le comunicó que su sangre debe ocupar el trono, debe ser su sangre, pero él es estéril. Bueno, él no lo sabe, porque dice, Lady Comstock, le doy pal pelo, pero no me da hijos, y le he pedido ayuda a Rosalind y no me quiere ayudar. Atando cabos... Claro, porque lo último era pensar que era él que disparaba balas de fogueo, ¿eh? Sí. Atando cabos decimos, vemos que Comstock ha visto una profecía, ha visto el futuro a través de la máquina de Rosalind. Por exposición continua a la máquina se ha quedado estéril. Sí, sí. Y necesita un hijo o una hija para sentarse en el trono y cumplir la profecía. Pero no puede tener hijos, él no sabe que él es estéril, pero su mujer no le da. Obviamente. Y Rosalind no le quiere ayudar. ¿Qué ibas a decir? No, no, porque es súper spoiler. Lo diremos después. Es más spoiler que esto. Hazme pensar que lo comentemos al final, como una de las probables teorías. Vale. ¿En lo del ángel dices? Sí. La que ya me comentaste. Sí, vale. Porque me cuadra con eso. Pero a mí me descuadra con otras cosas. Pero bueno, luego ahora hablaremos con ello. Vale, entonces llegamos a la casa del fotógrafo y la tercera verdad es que los Lutés dispersos se aparecieron ante el fotógrafo para comunicarle que fue fin. Que esto es un poco... Tampoco está... El lore, coño. Sí, sí. No es tan como lo que acabamos de descubrir. Sí, sí. Ya puedes llegar a la conclusión de que Comstock se ha traído a Elizabeth de otra dimensión, pero en ese momento va cegado totalmente. Sí, pues claro, como no puede decir, ha traído al cordero de otra dimensión. No. Y es una aberración de la ciencia. Pero claro, concuerda con que haya dicho que estuvo en el vientre durante una semana, sí. Porque dice, ¡oh, he sacado el niño de la nada! ¿Dónde ha salido este niño? Además, es que es incluso mejor, porque si dice, lo ha tenido en el vientre una semana y ha nacido, es como más milagroso, ¿no? Sí, como, sí. Oh, Inmaculada Concepción, sí. Oh, Buda al nacer habló y andó, o sea, y cosas así, sí, sí. Bueno, entonces, en este momento es cuando encuentras un tablón con cabelleras ahí cortadas, que se ve que por ahí ha pasado el Super Preston, y una de ellas es la de Saltonstall, que es uno de los fundadores que aparece en una de las demos, que es el de los ojos así brillantes y enervado. Llegas a casa de Comstock y en casa de Comstock otra vez Sombert siempre te detiene, te lanza por los aires y ¡wow! Flashback, ¿no? Vuelves a la habitación Esta vez en la habitación se oye una canción de cuna. Los dos lutes están en la puerta diciéndote, tráenos a la chica y saldarás tu deuda. Vale, gracias, lutes, dame más en la cara. Pero antes de saldar mi deuda, tengo que vengar a mi mujer muerta. Va por ti, Ana. Pero esta vez no puedes abrir la puerta principal porque están ellos delante. Tienes que abrir la habitación lateral y cuando la abres, no se ve nada. Despiertas. La que tú te fijaste es que las bisagras cambiaban de sitio y yo vi por primera vez cuando tuve que decir, pues, ¿por dónde se sale, coño? Y entonces Somber se lleva a Elizabeth. Justamente lo que te había dicho que no debías dejar que pasara bajo ningún puto concepto. En ese momento tenía que haber sacado el rifle francotirador. ¡Tranquila, Elizabeth! Cumpliré mi palabra. Después se va silbando hacia el ocaso. Y entonces en el puente, esto es un momento brutal del juego. El tiempo te deja atrás. ¡Fofosh! Un flash. Sigues corriendo, cabrón, no sé qué. Y de repente está nevando. Y tú, coño, está nevando si estamos en junio o julio, julio. Entras en la casa de Comstock. Y mientras vas persiguiendo unos desgarros por los cuales se oye a Elizabeth gritando: ¡No, no, dejadme, en paz! Sí, sí. Está hablando con, digamos, unos parientes que son médicos. Persigue desgarros. Y tú entras en una especie de manicomio, ¿no? Lo llaman el atrio, es un asilo, un manicomio, en el que vemos los chicos del silencio, ¿no? Que es como el bicho más chungo que sale en el juego. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Son, además, son, en todos los sentidos de chungo. Son muy guays, muy guays. En un principio se iba, en un principio eran ciegos, en este caso es todo lo contrario, ¿no? Son, ven, es una luz, son como las cámaras del Bioshock 1, ¿no? Que en sí, cuanto, sí. Además, en cuanto te ven, hacen trrrr, y si no te quitas enseguida... Sí, sí. Te envían a todos los locos que haya en esa tengan habitación. Un chillido escalofriante. El primero no lo puedes evitar, te lo dan toda la puta boca. Pero además, además aquí... los locos vienen y parecen un poco los bichos resucitados de Lady Comstock. Sí, porque es como están, como apagados, y se como llenan de energía. Además son muy difíciles de matar. Son hijos de puta, sí. Aguantan bastante más que los enemigos normales. Y además en esta fase, digamos, hay pocas balas. Con lo cual te obliga casi casi, bueno, yo tuve que hacerlo en sigilo totalmente. O sea, el primero no puedes evitarlo, pero todos los demás tuve que evitarlos por cojones. Claro, porque no eres el puto Booker de Will de los Pinkerton de toda la vida que vas ahí. Que tú te lo pasaste matándolos a todos. No, yo al final dije, hostia, a ver si se pueden esquivar sigilosamente y me pasé dos. Sí, puedes hacerlo, escondiéndote detrás de las cajas y demás. ¿Qué pasa? En este manicomio, aparte de los desgarros en los que oyes como Elizabeth está hablando con los médicos y se insinúa ahí porque están diciéndole, no va a venir, ya han pasado 6 meses. Eso es el primer papam en tu puta boca, dices, cojones, en mi boca me han dado, me he tirado 6 meses en puto babia y no puedo. Pues vaya mierda de puente malado. Sí. Pero al mismo tiempo en el mismo sitio estás encontrando 6 voxáfonos de Elizabeth en el cual habla como si ya lo tuviera todo por perdido. Y por los altavoces se oye a Elizabeth hablando palabras proféticas como las de Comstock, ¿no? Ahí, ahogaos en vuestra miseria, putos pecadores. Hombre, porque supone que ha pasado tiempo como para que Comstock muera de cáncer que la que... Y ella ha usurpado el trono al final, sí. Y dices, no puede ser. Ah, o sea, no, ha usurpado, no, ha seguido, ha hecho. Sí, es sí. Como, oh, Game Over, ha pasado el peor escenario posible. No ha usurpado el trono, sino simplemente ha seguido. Ha seguido, es lo que quería Comstock. Y te quieres arrancar los huevos abocados, o sea... Pero sin embargo, en los voxáfonos Elizabeth hace comparaciones entre el sifón... ¿Qué es el sifón? ¿Cómo? ¿Qué es esto? El sifón lo compara con una correa, ¿no? Que la tiene atada. Es la máquina que le ha estado absorbiendo los poderes. Y dice que sus poderes se marchitan, pero que aún le queda una oportunidad y que tiene que aprovecharla. Y luego dice que aunque destruya el sifón, si será lo suficientemente fuerte por abrir la ventana que elija, y si lo trae de vuelta, refiriéndose a ti, obviamente, si serás capaz de enfrentarte a los monstruos que ha creado. Y tú, ¡oh, todo esto es fantástico! Y tu sifón, pero no es con lo que se tiran agua los payasos. ¿Sabes? Aquí hace el palo con sifón. Vale, sí, sí. Vale, en un desgarro vimos a uno de los médicos diciendo que preferiría destruirla, pero bueno, no pasa nada. Y pasa nada. Cuando llegas a la oficina, digamos a la oficina en la que tienes que apretar un botón para abrir la puerta, porque tienes que parar, hay un tocadiscos con un disco viejo que pone Rapture Records. Que hay que fijarse mucho. Pero hay que hacer así con la cara. ¿Qué pone este disco? Rapture Records, momento epiquísimo. Además, cuando apretas el botón, te giras y ves un tío del silencio ahí detrás tuya y tú le. Tío que te grita en la puta cara y sí, dale. Eso es totalmente Bioshock 1 también. En el que cada 2x3 los splices te los encontrabas ahí donde los tacos. ¿Qué pasa? Sales corriendo mapa y llegas a un momento. Vuelves a encontrar a los lootes otra vez. Pero lo importante es que encuentras a Elizabeth de vieja. Como que ya en un ambiente totalmente, o sea, en una actitud totalmente fatalista, ¿no? Que, diciendo que observando un panorama alentador, porque es el de tus visiones. Es Nueva York en el 84 u 83, ardiendo bajo las llamas de Comstock, el ataque de los cepelines. Y además ella explicándote, y el tío como diciendo, pero te venía a salvar, es que no entiendo. O sea, es un triple golpe de efecto fantástico. Primero te crees que llegas tarde porque han pasado 6 meses, pero a la vez estás escuchando voxáfonos que parece que han pasado más y de repente ¡pa! Elizabeth de vieja, ¿no? Dices, esto es locurón. Yo ahí me pensaba que acababa el juego y digo, hostia, va a acabar esto muy mal. Y claro, ella dice que te ha traído a ese tiempo utilizando el poco poder que le quedaba o el poder que tenía, te ha traído a ese tiempo para que tú le dieras a la Elizabeth de tu tiempo una tarjeta con consejos para no convertirse en ella, porque el tiempo le había desgastado, más que la tortura, más que todo lo que podía haber hecho con Stop. Es el tiempo lo que le ha jodido. Estaba en camino. Sonder siempre te detiene. Sí, pero encontraría un modo. No, es demasiado tarde para mí. Te he traído aquí por vuestro bien, el de los dos. ¿Qué pasa? Vuelves al quirófano a tiempo de detener a los médicos, mientras luchas y tal, Comstock de paso gritándote, ah, no sé qué, mi hija y tal, y tú, no eres tu hija. ¿De quién es hija entonces, Booker? Y tras liberar a Elizabeth, que ya le estaban metiendo una especie de máquina para que le diera shocks cada vez que intentó utilizar un collar de estos de perro. Uh-huh. Además, en un boxáfono el doctor Powell explica lo que iban a hacerle, ¿no? Y dice, si Pavlov consiguió que un perro salivara, yo conseguiré que la perra, esta hija de puta, no utilice esos poderes. Entonces es cuando se crece Elizabeth, que dice, tenemos que detener, dice, vámonos Elizabeth, y dice, no, tenemos que detener a Comstock, y dice, no, no, hombre, y dice, ¿qué vas a hacer para detenerme, Booker? Y abre un mega portal y tú no, pero después tú quedas de fucker porque dices, sí, no, pero es porque yo quiero matar. Ahí está, dice, no, iré contigo porque lo voy a matar yo. Y no, el que viene que no, pero me he cagado encima. Digo, ¿a qué huele Booker? Y digo, ¡a hombría! ¡A hombría huele! Además, tengo que ir a vengar a mi mujer. ¡Booker Khan! Madre mía. Y subimos a la mano del profeta, ¿no? Al dirigible de Comstock. Que ya, bueno, es el Hindenburg de Colombia. Sí. Encontramos el voxáfono de Rosalind, que dice, mi hermano me ha presentado con un ultimátum. O enviamos a la chica de vuelta de donde la trajimos, o debemos partir. Donde él ve una página en blanco, yo veo un Rey Lear. En referencia a la obra de Shakespeare, como que ella lo ve totalmente trágico, esto va a acabar mal, y él lo ve como él es más optimista que ella. Y Rosalind luego en otro boxáfono dice que la chica es la llama que iniciará el fuego que consumirá el mundo o algo así, y que el tiempo, que aunque su hermano diga que debemos deshacer lo hecho, el tiempo es más como un océano que como un río. ¿Por qué intentar entrar en una marea que de todas formas volverá a salir? Después es gracioso la metáfora esta, en el final. En el final. Comstock le dice que acabará con él, pero que Booker siempre tenía un don para la autodestrucción, que a lo mejor se le adelanta. Ven ya dentro de la mano del profeta una réplica del sifón, que es la torre en la que estaba cautiva Elizabeth, que le absorbía. Eran los megáfonos, los altavoces que vimos, que realmente toda la torre era como una máquina, sí, para absorberle los poderes. Exacto, y que no se saliera de madre, porque si él quería que Elizabeth fuera su sucesora. Eso es lo típico. En todo, no, es lo que decías de que está lleno de tópicos del género. Eso es lo típico en cualquier película, cómic, libro, tal, que sale alguien con un tipo de poderes como solo evitado, siempre tiene o un bloqueo mental para que no se salga de madre. Sí. O alguien lo ha condicionado desde niño para que no salga de madre. O él inconscientemente para no autodestruirse como su poder. Y todos estos ejemplos lo estoy haciendo conscientemente pensando en personajes. Sí, si ha pasado eso, se bloquea su poder para no salirse de madre. Cuando irremediablemente y de manera inevitable todos se salen de madre. Ah, o sea, ya le puedes haber puesto un cepo en los testículos a Magneto para que se saldrá de madre. Ahora te iba a decir, estás haciendo unas comparaciones, unos ejemplos Marvel. Sí, a que sí. Bueno, y en el último momento, que cuando encuentran ya a Comstock intenta ganarse la base de palabras. Ay, Booker, te he estado intentando enviar ejércitos para detenerte, pero en realidad tenía que haberte puesto entre la espada y la pared, casi, que le dice Elizabeth, que te explique qué le pasó a tu dedo, que te lo cuente él, que carga con el pecado. Y tú entras en un ataque de furia asesina. Furia Berserker, no tendría que haberme tomado todo ese LSD. Y Comstock, cabrón, le machacas la cabeza, ¿no? Hombre, mientras normal, dices, vas hasta el culo de infusiones de esas, que eso bueno nada de ser. Si es un líquido que cambia de color, hostias. No. Lo inflas a hostias. Y además le dices ahí, dices, ah, le quitaste el dedo, me cargaste con la culpa, tal y que cual. Pues ahí dices ya, uff, aquí han pasado cosas que los dos sabían o los dos se conocían, ya más allá de Wounded Knee, más allá de que tengan la sangre india, más allá de bla, bla, bla, bla. Y va, para rematar te encuentras dos boxáfonos últimos, ¿no? El de Rosalind, que dice, el profeta se está muriendo, la metástasis le ha envejecido prematuramente. ¿Por qué este Comstock decae mientras el Comstock de otra dimensión permanece sano? Si las genéticas son el destino, ¿qué es la diferencia? ¿La exposición a la máquina? Puede ser. Y un boxáfono de Comstock que dice, cuando un alma renace, ¿qué pasa con la que queda detrás? ¿Desaparece o existe en otro mundo vivo con el pecado intacto? Pero Rosalind es imbécil. No lo dice ella misma, que es un universo de posibilidades. Sí, ya. Y entonces, después de la super batalla final en la que intentan destruir la nave, y tú controlas, porque con la carta que te ha dado, claro, la Elizabeth importante vieja, puedes tunear el silbatillo ese y enviar el vigor definitivo llamado Somber. Sí, no le bastaba con poner una partitura, no. Tenía que poner una jaula, que claro, en inglés cage, ¿no? Las letras, las notas musicales, do, la, sol, mi. ¡Oh! No podía poner una partitura. Do, la, sol, mi. No, porque si caen manos inadecuadas, y si lo pillan los Vox Populi, claro, después envían... Les ponen ahí un sombrerito con una estrella comunista, y lo llaman Song Stanley Bird. Pero bueno, ahí te dan ese lo que es, o sea, es el vigor definitivo, ¿no? Tú controlas, sí, a Songbird para que ataque a los Vox Populi. Y que se carga hostias cualquier cosa. Mientras tú tienes que intentar no morir en el intento y además proteger el núcleo de fusión del dirigible, que está expuesto ahí para que venga alguien. Sí, porque dice, vamos a poner esto, el mismo ingeniero de la Estrella de Muerte, digo, vamos a ponerlo dentro de un sitio blindado. Y yo, no, coño, que eso se calienta, que te caga. Y coño, lo refrigeramos. Y yo, nah. El diseñador vio el diseño a través de un agujero, vio el de la Estrella y digo, de la Muerte. Buena idea ponerle una refrigeración directamente al núcleo de la Estrella de la Muerte, que un pequeño misil destruya toda la estación de combate. Eso no veo viable. ¿Qué pasa? Que Elizabeth decide que hay que destruir el sifón para descubrir la verdad. Y con ello recupera sus poderes. Recupera sus poderes al máximo, es lo que tú has dicho, desboca y los teleporta. O sea, porque hay un momento que Somber pierdes el control sobre Somber, sí, y en el momento de tensión ves que Somber viene hacia ti como decir, oh, te lo vas a comer. Ese momento. Y ahí ya se te caen los cojones al suelo y empieza que es el final. Es en ese momento, ya descargas ahí. Y aquí preparaos. Descarga. Porque además es un momento que recuerda a Matrix, al final de Matrix, cuando Neo ya ha despertado su poder y le disparan todos los estos y... Que todo se gira. Exactamente, pero es igual, porque le disparan las balas los agentes y él dice, no, y detiene las balas. Es lo mismo, Booker ve que dice, Songbird va a... Y Elizabeth dice, no. Y de repente teletransporte y ves a Songbird detrás de un cristal crujiendo por la presión. Y yo en ese momento dije, Dios, ¿dónde me ha llevado? Está debajo del agua. Y me giraba hacia la izquierda lentamente mientras pensaba, no puede puto ser. Igual que yo, igual que todo el mundo que ha estado ahí. Pero sí puede puto ser. Estás en Rapture. Y de fondo, además, justo delante, detrás de donde muere Songbird, por la presión del océano, se ve en un túnel de estos un Big Daddy y una Little Muerto Sister llorando. Que es una alegoría de lo que estás viendo de antes. ¡Sí, tú, Alevín, toma mi dinero, tómalo! Pero ahí dices, Elizabeth, eres un poco hija de puta. Digo, ¿por qué matas a este? Míralo, si te quería. Ya, pero... Da penica, da penita el Songbird. También ha sido su carcelero, hay que pensarlo. Y ella lo dice, fue durante mucho tiempo mi único acompañante hasta que crecí y vi que era mi carcelero. ¿Sabes? Sí, sí. Pero eso es un... Ahora ya que podemos meternos en tata, así como lo vamos diciendo, eso es lo que vi un poco, porque ahí en el momento que dice la fusión de hombre y máquina tal, esperaba más relevancia... ¿De quién habían hecho Songbird? Sí, te pensabas que a lo mejor tenía algo que ver con la historia, ¿no? Sí, ¿quién había sido el sujeto como... de pruebas? Sí, uno de los personajes de otra dimensión, como había otro Lutez. Sí, tal. O un Booker mismo. Eso es lo que te iba a decir, sí. Porque digo, ¿quién iba a proteger mejor? Ya lo veremos, tranquilos, ahora llegamos a ello. A Elizabeth que un Booker de otra dimensión. ¿O no? No sé. Pero también está bien que le den este aura de misterio, de misterio, o que no es relevante, porque realmente es como un handyman en cualquier... Lo importante realmente es que es mitad máquina, mitad humano. Sí, ¿no? Es una especie de cyborg bizarro. Bizarro no, porque no es valiente. Bueno, sí es valiente, bueno, a su manera. ¿No? Bizarro de manera anglicana. Sí, exactamente, bizarro anglicanamente. Entonces dice, joder, ¿dónde estábamos? Tal y que cual. Y la otra dice, es un portal, uno de tantos. Ahí ya es como lo que tú dices de Neo. Ya es como. ¡Fua! Le ha venido la claridad y ya está como que pasa de todo. Sí, es como Goku cuando sabe, siempre cuando Goku cuando vuelve de algún sitio que ha estado. Sí, que va así, sobre cuando todo. Se recupera Namek, cuando viene de Namek, cuando viene del camino de la serpiente. Sí. Estoy por como... el de tu puta madre. Pero la mejor. Parecido es con Fry en Futurama, en el capítulo que se bebe los 100 cafés. Y lo ve todo. No, o sea, porque hay un momento que va por el café 99 que tiembla como un puto vibrador y cuando se bebe el número final y vuelve así, pone como una música de... Y es que todo va a cámara lenta, es que el tío va tan... Es un poco eso, como decir, ahora ya lo controlo todo, tal. Sí. Mola el comentario de Booker que dice una ciudad en el fondo del mar es ridículo. ¿De dónde vienes, campeón? Y bueno, empiezan a ver puertas por todas partes. Ella dice, mira, no los ves, son todo faros. Y dice, las estrellas que sí, también me mata porque ahora vayamos por partes, llegas a Rapture, vas a una batisfera y sales. Y dices, me cago en la puta, mira este cómo ha salido. Y digo, por aquí no pasó el otro. Se especula. ¿Y a dónde llegas? Se especula... Ah, no hemos dicho dos cosas. Uno, importante. Se especula con que el sonido que hace Songbird al morir el es el mismo este. Que se oye cuando matas a Fitzpatrick en el Bioshock 1. ¿Matas o dejas? Bueno, da igual. Lo encuentro ya cogido... Sería brutal. O sea, además yo he visto varios vídeos. Hay vídeos en los que sí se oye y hay vídeos que no. Entonces, yo creo que lo han hecho como viral a posteriori. Es imposible que hace 10 años, yo qué sé. No hace 10. No, pero a ver, es tan fácil como que... Joder, es el mismo puto juego. O sea, no es el mismo puto juego, es Bioshock. Entonces los sonidos... Los pueden compartir, de hecho... No, pero es que no se oye, realmente. Por eso quería comprobarlo in situ, pero es que hay gente que dice que no se oye. Yo la verdad es que no me creo. Porque que tiene de años el primer Bioshock. Tiene 6 años. Tiene 6 años. Joder, pues ya son muchos. Sí, sí. Porque yo decía los 10 de cuña, pero son 6. Entonces sería brutal pensar eso con esa antelación. Y hay gente que lo puede hacer, puede decir, como lo de mordisquitos en Futurama, pero que ahora que has dicho lo de Fry, ya, ¿no? Pero estamos a... Vale, que le viene grande, pero los que hacen Futurama con todo esto son la polla. Ya, pero estás haciendo la misma serie y ya estás pensando para... Ya estás pensando, digamos, en un concepto global, aunque luego lo separes en el tiempo. Pero no es lo mismo, porque... O sea, es lo mismo y no es lo mismo, porque tú haces el Bioshock 1... Cuando hiciste el System Shock 2, ¿Te sabías que ibas a hacer el Bioshock? Es que... es un mundo muy voluble, ¿no? Es sí. como la serie que dices, yo lo voy a hacer. Además... que llego bien, que no llego tal. Lo tienen más... más atado. Está visto y comprobado, por desgracia, que no tenían tampoco claro de qué iba a ser Bioshock Infinite antes de hacer el Bioshock Infinite, mientras la tira iban cambiando de idea. No sé, mira, lo que se retrasó, que hasta se rumoreaba que se había cancelado, sí. hasta que realmente... Pero luego también se especula con que este hombre, Booker, tenga la sangre o el mismo código genético o sea familiar de Ryan, porque en teoría está las batisferas están bloqueadas genéticamente, no puede utilizarlas todo el mundo. Uno, puede ser otra dimensión en la que puede pasar. Dos, no puede ser él, no puede ser Ryan, porque el tiempo no coincide. Ryan podría ser un descendiente de Booker, podría ser, sí. Bueno. También difícilmente, o sea, o ni lo pensaron, o bueno, o Elizabeth es tan guay que igual maneja la batisfera y no hay problema. Sí, da igual. Ya es hilar muy fino. Sí, pero bueno, la cuestión es que llegan al faro y dice, todo empieza con un faro, siempre empieza con un faro y se al ve... faro del Bioshock. Y exacto, yeah. Y empiezan a abrir abrir puertas y dice que son un millón de mundos diferentes y similares, constantes y variables, y el tío, no entiendo nada. Y la otra le dice, no hace falta que lo entiendas. Es así. Que eso, y ahí te lo crees, pero eso te lo dice en el Mass Effect 3 y dice, ¿qué? ¡Patada voladora! Al monitor, es como decir, magia. Es un poco recurso fácil, ¿no? Para sí. decirte, no te comas mucho la olla. O sea, simplemente es así, tampoco le des muchas vueltas. Y además siempre te dice la frase, siempre empieza con un hombre y un faro. Y un faro, sí. Claro, porque en este caso lo hemos visto. Tampoco es algo de más relevancia. O sea, el Bioshock 1 empieza con un faro sí, y este sí, también. Empieza igual. Que sí, que es porque Levin lo ha hecho así. O el... Pero ya sí, está. Pero no, está bien. Y ahí pasa una cosa fascinante que yo desearía viajar por el espacio-tiempo para poder hacer eso. Te puedes ver la espalda. ¡Wow! Pero es así. No, porque lo piensas, el otro día estaba esto que estás sentado súper aburrido cagando en el váter y te has dejado cualquier cosa para leer y el móvil y no llegas a la botella de champú para leer los productos y dices, hostia, tú nunca te ves. Ya, claro. No te conoces en persona. No, claro. Ni te oyes desde fuera. No, claro. Porque dices, ah, pero te ves en vídeo. Eso no es verte, te ves en un espejo. No, persona no te ves, tío. No es lo mismo. Y si todos te mienten y te han trucado los espejos, ¿sabes? Y entonces llega al lugar del bautismo, tras Wounded Knee, buscando redención por lo que ha hecho en Wounded Knee. Pero no siguió adelante, le fueron a bautizar y el tío dijo, no, dejadme en paz. Y le dice, porque nada cambiará, aunque me bautice no va a cambiar efectivamente. Nada. Y quiero dejar todo atrás, quiero que nos vayamos y seamos felices y tomar por culo, vete tú a pastar y yo me voy por mi lado. Pero no, ella quiere encontrar a Comstock. Y él dice, pero Comstock está muerto. Y dice, no, aquí en tu realidad puede ser, o sea, tú puedes haberlo matado, pero... sigue vivo. Como los demás, ¿no? Pone, por ejemplo, los demás que también están vivos. Entonces llegas a otra vez a tu puta habitación. El 8 de octubre de 1893. Y ves que Robert te contrató. O sea, entras en la habitación. Y en la habitación ves una puta niña. Y dices, no había niña aquí. Y si hubiera una niña, no se la habría dado y tal. Y entonces... ves a Robert diciéndote la chica por la deuda, y cuando tú le das el bebé, el tío te dice, quedas absuelto de tu deuda y de tus pecados, o de, ¿sabes? Comstock te da la absolución casi. Y dice, tío, flipando, dice, pero no recuerdo ningún bebé, y si lo hubiera dado no se lo habría dado, pero claro, tienes que dárselo porque se lo da por eso mismo, ¿no? Por lo que está buscando. Entonces, tráenos a la chica y saldarás tu deuda. Ahí ya está, lo has hecho. Ahí está. Pero eso también es una de las gracias, es algo que te crees que tienes que hacer, ¿no? Ya lo has hecho. Ya lo has hecho. Bote de remos. Y él insiste en que el trato no era ese. No, el trato no era ese, el trato no era ese. Él sigue insistiendo en el que yo tengo que... Todo esto, además, ya te lo han dicho desde el minuto uno, sí. Que tú te montarás tus propios recuerdos. Increíble. Y dice que... Elizabeth insiste en que Comstock sigue vivo, que no acabará hasta que no haya llegado a no existir jamás, ¿no? Entonces pasa lo del callejón. Entras, o sea, tú sales del bote de remos, llegas otra vez al faro, abres la puerta y ¡pa! Callejón. Y ves cómo Comstock, que está con Robert Lutez, que es la persona a la que tú le diste el bebé, Comstock tiene el bebé en brazos y al otro probablemente sea el Lutez de tu dimensión. Exactamente. Y al otro lado de la ventana, al desgarro abierto, ves a Rosalind que le está diciendo que vengan, y entran todos. Entonces, a cámara lenta ves cómo forcejeas con Porque tú costo. Resulta que al final te has arrepentido de sí, ser tan miserable sí, de vender a tu bebé sí, por $4. Y el agujero se cierra cercenándole el dedo meñique a la niña. Y a cámara lenta... el trocito que se ha dejado. Y a cámara lenta para que te den la puta boca, así, el dedo y todo, la realidad. Y eso es en parte la explicación de por qué puede abrir esos desgarros. Sí. La explicación entre comillas, sí, porque realmente tal, pero es porque ella está viviendo en dos realidades, en dos mundos. Sí. Parte de ella, aunque sea, pero a su esencia sí, se ha sí, quedado sí, en dos mundos aunque a sea, la vez. Aunque su carne, aunque la carne aunque se la vaya a podrir y tal, la cuestión es que... su realidad, ¿no? Es como que está a la vez en dos realidades. Su estado cuántico sí, se sí, ha dividido. Sí, es, sí, está es esa, y no es. Es y no es. Entonces, ya está, todo cuadra. Lutés, Comstock paga a Lutés para abrir ventanas, ve la profecía. Lutés quiere traer a su hermano. En esa realidad, Comstock ve como él mismo, de otra dimensión, tiene a la hija, tiene a una hija. Y necesita la sangre de ella para que cumpla la profecía, porque él se ha quedado estéril y además tiene cáncer y está envejeciendo prematuramente. Entonces tiene que pasar a la otra dimensión, robar a la niña, no la roba realmente, o sea, le paga al otro y la absuelve de sus deudas para que le dé a la niña y se vaya. Pero ¿qué pasa? Que claro, al tener Elizabeth esos poderes, tiene que atarla en corto con el sifón. La máquina de los Lutés ha creado desgarros a doquier en su dimensión. Sí. Y entonces llegas a la habitación otra vez, la bisagra es al otro lado. Ana no está. Ana es tu hija. Que Ana se lo pusiste por su madre muere. Y al final dices, pues la madre, nada. Ana de Witt. Ana de Witt es la mierda de las iniciales que te grabaste a fuego en la mano para no olvidar que eres un puto ser despreciable, cabrón, porque viviste 20 años con esa, bueno, 20, más o menos, con esa tortura ahí de se han llevado a mi hija y bebiendo y me cago en mi sangre y tal, y de repente llega un hombre a través de un portal que es el espíritu, bueno, espíritu no, son los Lutés dispersos en las realidades porque necesitan, como digamos, cerrar el ciclo. Dicen, tenemos que hacer que la niña vuelva a su lugar. Abrir un desgarro en la torre y que Elizabeth cruzara. Eso Lux. Sería muy fácil, ¿no? Lux. Eso no. Si lo pones igual el juego, muy fácil es eso. Estás en el despacho, sale Ana y dice, papá, y tú, ¡ah! ¡Ti-ti-ti-ti-ti! En final. Claro, ¿qué pasa? Booker cruza. Y entonces es cuando los recuerdos se le difuminan y se monta su puta película y empieza el juego ahí. Tú empiezas que has cruzado a otra dimensión, tu memoria se ha ido a la puta mierda y tú te crees que tráenos a la chica y saldarás tu deuda, es algo que estás haciendo ahora. Vas, o sea, te agarras a eso como a un clavo ardiente para no comerte toda la mierda. Realmente ese es el trato, que tú vayas a por la chica, pero no porque tengas que saldar ni una deuda, eso ya lo saldaste. Tú vas a por la chica porque te han llevado ellos para que vuelvas las cosas a su cauce o repares, o simplemente para vengarse del hijo de puta de Comstock. O ya no solo eso, porque has entrado en una paradoja. Sí, no, y porque quieren hacer el experimento del que hablaban 122 veces, 123 también, veces, todas las veces da, que has muerto. Da a entender que lo que tú estás es atrapado, que además lo dicen varias veces incluso cantando, que estás atrapado en un círculo, unos eventos que se repiten. Sí, ¿será el círculo no roto, ¿no?, de la canción sí, When the Circle Be Unbroken? Pues el tema es eso, lo que tú decías de las 122 veces... O 123, 124, 125, cada vez que muere... En tu caso 259... ¿No? Cada vez que muere Booker DeWitt... Tiene, o sea, cada vez que se desvanece, no es que se desvanezca. Yo, exacto, esa es mi teoría de que al principio, cuando te está bautizando Witting, te ahoga, te mata, o cuando Somber te lanza por los aires, o cuando caes en la bahía del acorazado, mueres. Como mueres cuando mueres por disparos y apareces en la habitación. Es parte del experimento este de los Lutés. con la intención de que llegues en algún momento, rompas el círculo y consigas salvar. Las 122 veces son las veces que lo has hecho. Y curiosamente consigues romper el círculo gracias a una vez que a Elizabeth, que en un momento dice me cago en la puta, y te lleva a ese futuro para que tú le lleves el mensaje a Elizabeth para que puedas controlar a Sombert, porque Sombert siempre te detiene. Ese es el problema. Punto final. Ahora que él sabe que ha sido Comstock, quiere acabar con Comstock. Ahora ya no es vámonos, tal. Y ya está convencido. Y dice, y además dice, volveré a cuando nació y ahogaré al cabrón en su cuna. Unas palabras muy bien elegidas. Muy también bien. Será profeta este. Y cuando vuelven a la puerta del faro, Elizabeth además le detiene y dice, Booker, ¿estás seguro? Y el tío dice, sí, quiero deshacer lo que te ha hecho ese cabrón, ¿sabes? Y llegas al lugar del bautismo. Y el tío dice, pero no es el mismo lugar. Mira a Elizabeth y no lleva el camafeo. Dice, pero ¿quién eres? Y aparecen todas las Elizabeth de todas las realidades o de unas cuantas realidades y dicen, y además te dicen, tiene que acabar no solo en esta realidad, sino en todas, en nuestras, y descubres que tú eres Comstock. En una realidad, en una dimensión en la que decidiste aceptar el bautizo, renaciste como un nuevo hombre y te volviste el loco de la hostia, puta olla, de una manera en la que solo puede pasar a los que están bajo profecías religiosas y esto. Ya, sí. Y entonces montas todo el percal. En este momento sí que es el estado, esto ya es el Schrödinger, el Comstock Schrödinger, sí, sí. ¿No? El Comstock de Schrödinger. Que el tema, o sea, esto ya hace rato que te lo hueles. Sí, pero ya... Porque te lo hueles, pero en medio no te lo quieres creer, porque dices, hostia, tal. Aquí te lo plantan en la cara y... Y bueno, y ahí está el desenlace. El desenlace. Querías que te recordara... Te ahoga, o sea, no lo hemos dicho, pero... Te ahogan Elizabeth. Las Elizabeths. Y así como te ahogan, se supone que como tú mueres, las Elizabeth van desapareciendo. Porque si tú mueres en ese momento, nunca tendrás a Elizabeth. Exacto. Porque se rompen todas las ramas. Aparte que la última Elizabeth nunca, no ves si se desvanece o no. La cámara hace pum, fundido en negro, en el momento en el que va a desaparecer o no desaparecer, ¿no? Ya, esto es un poco es para dejarlo como la peonza de Satán. Sí. ¿Qué pasa? Luego si te ves los créditos, al final de los créditos, Booker aparece otra vez en su habitación el 8 de octubre de 1893, que es el día que entrega a Ana, y abre la puerta de la habitación diciendo, Ana, ¿estás ahí? Pero no se llega a ver la cuna, no llegas a ver si está Ana dentro de la cuna. Vale, uno, antes de pasar a la teoría del final, dijiste que te recordara lo del Arcángel. Sí, porque siempre que se habla del Arcángel, me da a mí que pensar que si más que ver el futuro directamente no se lo estén contando del otro lado la Elizabeth vieja, sí. La Ana vieja, sí. Y en parte cuadraría porque llega un momento que él dice tengo que tener a mi descendencia en el trono. Con vehemencia, es como su objetivo, porque igual si no tiene, es un poco ese aspecto paradójico, ¿no? Si no tiene Ana en el trono, no se convertirá en Ana vieja, no pasará todo esto. Sí, lo que pasa es que yo encuentro que no puedes... También es tontería, porque la Ana vieja no le interesaría. Exacto, ahí está, es lo que te iba a decir. A mí eso no... Por eso no me convences a ti. Pero hablando de cosas que me descuadran, más ahora aparte de eso, o sea, podría, según lo que pasa en el final, porque hay una cosa que es lo que digo... que es cuando aparecen las múltiples Anas. También podría haber múltiples Anas viejas. Pero la gracia de la historia, y como mejor se sostiene, es que hay... Está Comstock, que es el Booker DeWitt, bautizado loco de la pradera. Está Booker DeWitt, que tuvo a Ana, después de echarse a perder que muriese la mujer, sí. Y tal, que la vendió y que va a rescatarlo. Y la Ana, que quedó con un dedo entre dos dimensiones. Yo entiendo que no hay más actores en esta obra interdimensional. Que está Comstock, Booker y Ana. Y Ana, sí. O sea, por ejemplo, lo que hablamos el otro día de las 123 muertes, sí. No pueden ser otros Booker. No, tienen que ser el mismo Booker que repita. Sí, porque si no es el mismo, no es la misma. O sea, Comstock se lleva a una Ana, no se lleva a muchas Anas, solo sí. Se lleva a una. Esa Ana tiene que ser de claro, ese Booker. Claro, que y, tiene que repetir. Y solo con esa Ana se han dado esas casualidades para que adquiera esos poderes que da comienzo a todo. Realmente, entonces, ¿por qué en el momento de te voy a bautizar a lo bestia aparecen todas esas Anas? ¿Qué pintan ahí? Porque representa que sí que hay varias. O sea, ha pasado en otras dimensiones. Sí. En otros. Pues, otros Comstock, después te da a entender que ha pasado. Otros Comstock han cogido otras Anas y todo que, esto. Que, pero a lo mejor diferentes historias. Sí, sí, o sea, sí. Pero realmente lo que te da a entender es que si no te bautizas, eres bueno y tienes a Ana. Sí. Y si te bautizas, si te bautizas eres Comstock, te vuelves malo y te vuelves un Comstock. Sí. Hagas lo que hagas. Sí. O igual es como para darle más fuerza a esa imagen final. Sí, el final hace aguas por varias partes. Por esto que dices, sí. También puede ser porque si tú vuelves al pasado, al momento de tu bautizo, y te ahogas, no solucionas nada. No. Porque... estás matando a tu yo futuro que ya ha hecho estás lo que... Estás matando a un buque sí. Que ya no es consto. Yo creo que la explicación más fácil y a lo mejor lo que ellos querían dar a entender es que si te ahogan entre todas las Anas de las realidades es como que se anula todo. ¡Pim, pam, pam, pam! Anulado todo. Sí. Pero no tendría que ser así. Tendría que ser que volviesen a cuando se bautizó Comstock, sí. Ahogarlo y solo matarían a Comstock. Ya lo sé, pero yo creo que a lo que apuntan es a eso. A una solución fácil de... Le ahogan todas las Anas. Y es como reset. Es plac, reset a tomar sí. Por culo. Claro, luego al final de los créditos aparece si hay buscas Ana. Y es como ese es como una especie de guiño a. ¿Quieres un final optimista? Pues mira, este es el final optimista sí. En el que Booker ha tenido a Ana. Nunca ha existido Comstock. Y pa'lante con la historia. Es bueno. Pero claro, eso no tiene sentido desde el momento en el que te han ahogado y si hay reset. Antes de que la tuvieras. Claro. Porque en teoría el punto de inflexión es el bautismo. Sí, que es antes. Eso sí, te matan a ti que eres del futuro que eres esto. Pero realmente ya se ha roto todo el círculo. Mira, podríamos suponer que tú has ido al futuro, has vuelto al pasado, te han llevado al momento del bautismo, ¿no? Te han ahogado sí. Entre todas las Anas para hacer reset. Reset que borra a tu yo futuro, al Comstock y a lo que te pasa en las aguas, y que un Booker del pasado sí, no acepta el bautismo, tiene Ana y sigue y ya está. Sí, es que realmente puestos al final es lo que te vende ya el juego desde el título, infinitas posibilidades sí. Igual en otra realidad Comstock Booker igual ha tenido Ana, igual no ha estado ni en Wanted ni y lo que sea. A mí me gusta esa teoría, ¿eh? ¿No? Sí. Es la teoría de que han hecho reset, pam pam, han quitado el cartucho y, sí. Y Booker ha tenido Ana y ha seguido con su vida. Sí, sí, es lo mejor, porque si no sí. Es muy, muy mal rollera y de bajona. Y que no es mala, no es un mal final. A veces hay finales de bajón que a mí por lo menos me gustan, sí, así sí, no sí. Tanto, ya claro. Sabemos de qué final hablamos, pero que son buenos finales. Exacto. Y hasta aquí yo creo que nuestro... Mi especial, tampoco hemos rajado tanto del final, ahora podríamos empezar con teorías. Ah, sí. ¿Qué teoría? No sé. Pues yo creo que Somber dentro tiene... El espíritu de Guile, no sé. Eso me ha gustado. Pero es que por internet te metes, hay mil interpretaciones. Pero yo creo que no hay tantas interpretaciones. No, es hay muy... Yo creo que al final... Rosalind, los Lutes son uno. Sí, sí, eso está bien. Es la misma persona. Eso ya es que lo explican bastante claro. Sí. Es que hay cosas que están claras porque sí, sí. Y después... Lo único que dejan a tu interpretación es el final, ese pensar si eres un pesimista, míralo, es como un recuerdo de lo que ha pasado antes de morir el último Flash, o puede ser que en algún sitio por fin Booker tenga la vida que se ha perdido con Ana y tal, pero todo lo otro más o menos queda bastante atadito. Yo creo que... Y bastante hilado, tiene pocas carencias de guión, o sea, pocas cosas que se contraigan una con otra. Sí, quitando... agujeros grandes que digas, oh, esto no... Porque realmente, lo que decíamos igual de los desgarros que funcionan según situación y según conveniencia, pero son desgarros en el espacio-tiempo. ¿Quién sabe cómo funciona? ¿Quién sabe cómo...? Parte de la mecánica del juego. Sí. Así que nada, nosotros nada, es eso, es un poco libre de interpretación, y si te gusta eso, pues... A nosotros nos ha gustado, sobre todo porque hemos encontrado esa explicación, ilógica o no, pero ¿quién va a venir a decirte, no, es que el viaje en el tiempo es así? Stephen Hawking le da una hostia, no se puede defender, coño, que está un caballito con la silla esa. Es fantasía, es ciencia ficción, es lo que quieras llamarlo. Y... y sobre todo porque la manera, o sea, cómo te lo cuentan y cómo pasa y cómo se desarrolla el juego, pues ya te hace aceptarlo de mejor grado. Porque cuidado, Michael J. Fox viajaba en el tiempo con un coche. Y no oigo a nadie quejarse de Regreso al Futuro. Eso es un peliculón de viajes en el tiempo. Ahí viene y dice, Así que nada, esperemos que os haya gustado. Siguiente episodio. El DeLorean me parece que fue el primer coche que tuvo el Evalunas eléctrico. Para que veas, por eso viajó en el tiempo. Igual me lo he inventado, buscarlo en la Wikipedia. Y lo vio. Ahí en... Y ahora es hora de empezar el ciclo. Acabamos de grabar. Grabaremos. Bueno, eso, que. Esperemos que os haya gustado. Gracias a todos por comentarios que no hemos leído, pero ya leeremos. Sí, tenemos que hacer un especial comentario. Sí. Y hasta luego. And now for something completely... Motherfucker! Episodio 45. Aerorraíles. A donde vamos no necesitamos aerorraíles.